comenzamos. Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 125 o el 21 de la tercera temporada. Esta noche, tarde, mañana, madrugada, u lo que sea, bola de enfermos, nos encontramos. Estoico de Fénix. Poncho, el de las telas. Iván, el destrozador. Y Marta. Y Lord Tuetanus. Le mandamos un saludo a Alberna, que sigue de esclavo Godínez manufacturero. Sí, también esclavo. Al Arthur Wan Kenobi, que le está saliendo un alien. Una protuberancia extraña. Es Voldemort. Aliste, ¿verdad? Sí, engendrando sí. Su aliste las nalguitas. ¿No te creas, Arturo? ¿Quién más nos falta? ¿Quién más nos falta? La voz que acaricia. Ah, la voz que acaricia. Que anda sacándole el... Borra el colchón. El borra el colchón, es correcto. Entonces les mandamos saludos, hermanos. Y vamos con los saludos, mi estimado. Saludillos. Quiero saludar a Chelly, quiero saludar a Valeria y a Berenice. Y quiero saludar nada más. A Yoka y a Arwen, porque luego se ponen punk. Y es todo. Intensas. Muy bien, yo voy a saludar a mi familia, que ayer fuimos al Bebe Leche, y quiero mandar un saludo muy especial a todo el personal que siempre nos consiente y nos chipilean. Muy en especial a su director Mario Villanueva y su señora, que están disfrutando de una nueva etapa ahora como padres. Y obviamente a Vane Santana, que es friki de corazón y excelente amiga de muchos de nosotros. Y no nos escucha, güey. Y es lo peor, fíjate. Sí, pinche okay, Vanessa. Edita eso y bórralo, por favor. Sí, pinche Vanessa, tanto que te echamos porras, güey. ¿No nos escucha? No nos escucha. Fíjate qué vergüenza. Ay, una feliz. Friki que no nos escucha. Sí. Ah, pero sí, cuando quiere servicio, ahí vamos, ¿verdad? Ahí estamos. Fame. También un saludo muy especial a Daniel Varela de Cinépolis, que siempre nos atiende como verdaderos frikis y nos da ciertos privilegios que solo los frikis tenemos. ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! El ruso también. Bien. También sí, el primo. Sí. Tenemos una caja especial ahora para el siguiente stream. Sí, le voy a decir ahora que nos... Caja especial para no formar. Sí, porque la vez pasada fue una mamada. Sí, no. Así como público en general, güey. No. Nomás Berna con sus habilidades ninja, que de repente salió con palomitas. Y no sé cómo le hizo. No, pero se metió, o sea, se cargó Berna. Sí, no. Civilmente. Bueno, no entremos en detalles. Y ya para cerrar, a Denise de Santiago, que nos... sigue semana a semana y nos publica. Ella y sí nos escucha, amigo. Ella sí nos escucha. Sí, y dijo que un pinche tú por vetarle sus saludos la vez pasada. ¿Pero cuáles? ¿No los habrá puesto a tiempo o qué? No, acuerdo qué pasó. No, pero sí publicó que pinche tú. Bueno, con pues, cariño. Pinche tú también. Bien. Y es todo. El que sigue. Pues yo le mando saludos a todos los escuchas, estos nuevos y viejos. A todos los de la Legión 501. Que ya voy mejor con mi armadura para que no esté preguntando Jorge después. Que no esté de inquieto. Al cabo ya vieron los avances aquí ahorita. Notable sobresaliente. Ahí va. Y pues a Wendy antes de que se aparezca. Eso, pensé que gracias. Se te iba a olvidar, güey. No. Luego se cae de cierta silla. Bien, antes de mis saludos, ya sabemos que intervendrá nuestro infame y a veces silencioso patrocinador. Chan, chan. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lily Aikos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad con tu pareja. Bien, después de esta intervención de ahora sí nuestro patrocinador, que la semana pasada nos falló un poquito. Bueno, te falló a ti. No había pagado los derechos. No pagó los derechos. No renovó el contrato. No. Pues, oye, ¿y aprovechaste la promoción que te dije de tus patrocinadores? Afirmativo, pasados? Afirmativo. Ah, muy bien. Sí, ya. Eran 3x2 en el insure, así ya que. Ya despaché ahí al personal. Aprovechen los que gusten. Tásquese, maestro. En la cortina número 1, a Liliancita y a Marianita, que nos están haciendo ahorita nuestra cena. Sí. Le agradecemos infinitamente a mi ama y señora. ¿Violines? Por ti número 2, okay. Generación 82-85. Los que sobreviven. Los que no sobreviven. Jóvenes, por favor, jóvenes. Especial saludos a mi compañero de generación, a Ernesto Maldonado, cirujano dentista, que hoy me tocó estar en la silla eléctrica un ratito. Y ahí seguiré yendo toda la semana. Te gustó. Sí, me va a doler, pero me va a gustar. Ya nos va a pagar. Cortiendo tres, compañeros de la 501. Nuevamente, saludos especiales a Ale Mogo y a Rodrigo, que anoche, bueno, ayer en la tarde nos invitaron a su domicilio para ir a conocer oficialmente a su bebé Dante y a ver cómo perdíamos 2-1 contra el León. Maldita sea, maldita sea. Tuvieron un bebé dantesco. Dantesco, así es. Este, muy, muy calladito, mira. Parecía que ni estaba ahí, güey. Muy calladito. No, está haciéndole al Mickey, que está reparando su celular. Bien, cortina número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Oye, a convenir, Jorge. No ha dicho cuándo, ¿eh? Ahora que estuve reviendo la de Juego de Tronos, hay un personaje que se parece mucho a los Osiris, el Sirius Forel, ¿o quién? No, ¿cómo se llama? Es uno de la Guardia de la Noche, uno de los que traicionan a Mormont en la cabaña, el gordillo barbón. Ah, ya, sí. ¿Verdad que sí se parece un montón a ese? No. No, sí. Me parece un chingo. Yo cuando lo vi dije, ese cuate se me hace parecido a alguien, y era los Osiris. O sea, no, pero dijo gordillo. Ah, gordillo. Okay. Que se exprese con propiedad. O sea, por el actor es el gordillo. Osiris no sé cómo esté ahorita. Bueno, en fin. Que lo vea para que se parezca. Este, la cortina número 5 tenemos a nuestro ahijado Carlos L. Morales. La número 6. Ya no es el está tachado. Nuestros friki amigos. No, ya no le ponen el tachado, ¿verdad? ¿Quién? Carlos L. Morales. ¿Quién? ¿Quién? ¿Me puedes repetir la pregunta? Carlos L. Morales. ¿Quién? A Arturo Montoya, Salvador Guerra, José Antonio Navarro, Turi Fonseca, Luis Alvarado. Que por cierto, algunos de esos personajes tiraron tremendas cacayacas. Dije, y si no los dices, pobre de ti, cabrón. A los que no entendieron la temática del programa pasado, que los que están en esta mesa y los que faltan. Así que al que les dé el saco, se lo ponga, ¿no? Y en la última cortina, amigos facebookeros, a Oscar Díaz, Silvia Quiñones, a Fati CCG, Lupe Rangel, ¿sí? como que tocan música naca. Gilberto Cárdenas, autóctono. Emanuel Belma, Iván Aguirre y a Iracema FP. Y en Twitter, al bofo de mi primo Arturo Martínez, es el Carvajal. Así le decimos nosotros, él como el típico guardia que cuida los carros allá en México, así de pelo, así rapado de picos. Saludos, primo, a Marshall Julius y a los bofos de la revista Acrópolis. Saludos, amigos. Son abogánsters, güey, imagínate. En fin, saludos a ellos, de éxito en su nueva empresa de su revista. Adelante, Lord Tétanos. Saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, que es Gerard Vázquez, no, Arturo Mar. No. ¿Qué? Ah, falta. ¿Qué? Tu sección. No, mi sección, güey. Gerard Vázquez, Arturo Martínez, Forever Don Jorge, Will Jix, OCT, Marco G. Cázares, GTR, Superhéroe Semanal, en Facebook a... Güey, cámbiate el nombre, güey. Feto Araña. No mames. Hay otros mejores, güey. Tú tienes oportunidad. No quiero imaginarlo. Rubén Alejos, Dan Gurrola, Lunette Skywalker, Eloy Oxio KDM, Emilio Castrejón, Vanessa La Roja Muñoz, Sandra Yáñez, Rodrigo Inleal, Alama Jäger Jaques, Tama Wey, Nández Adán, Fernando López Rocha. Y de ahí nos vamos a la sección cara del programa. Ay, cabrón. A ver. No, aquí está. Sergio Scott, desde Edmonton, Alberta, Canadá. Un saludo a todos los miembros del Friki Podcast. Gracias por esos grandes momentos de estupideces y grandiosos momentos frikis. De nada, nos esforzamos bastante por eso. Me rescataron de entre los muertos en un mundo lleno de Moogles. Por poco vendo mi colección de monitos y cuentitos. Larga vida al Friki Podcast y al gran Cthulhu. Ya ves, te salvamos. Omar Silva. Yo le mando un saludo al Némesis del Yima, el micrófono, y quería preguntarles para cuándo el podcast de Disney. ¿Para cuándo? De Disney. Ya, tenemos pendiente uno de Disney, en algún momento lo comentamos, sí, cierto. Sí, hay que anotarlo. Y luego, Juan Pablo Navarro Hernández, les mando un saludo y una felicitación, bola de frikis, por el episodio pasado. Excelente selección de temas por parte del maestro Yima, y agradezco a Carlangas Estoico por incluir la música de los Caballeros del Zodiaco. Quizá el único detalle sería que, en mi opinión, se hubieran enfocado en los temas instrumentales. Las canciones o temas con letra los hubieran dejado para una tercera parte. No. Ivonne Dolder, hola, les envío un saludo muy efusivo y alegre a los integrantes del episodio, sean quien sean. Especialmente esta vez a Lord Tuétanos por las habilidades técnicas que aplica para que cada episodio esté listo desde muy temprano y con excelente calidad. A veces calidad. Mal, pero listo, ¿eh? Pero listo, siempre listo. A pesar de los golpes del micrófono de Yima, a las emisiones de Estoico. Que por cierto, pausa, el programa pasado, ya esta vez que estaba hablando de las películas, y sí, un golpeteo, pero no era yo, así que yo no sé quién hijos puede haber. Explícame eso. Yo no fui, a pesar de lo que dices. ¿Tú no estabas? No, yo no estaba. No, pues no. Estaba Arturo. Pero Arturo, o Poncho, o Carlos, o Berna. No. Pero de las veces pasadas que Jorge me volteaba a ver y me decía, ya deja el micrófono, y yo así como que yo no estoy haciendo nada. Bueno, así te dije no, y dije, él no es, ¿verdad? No. O sea, que aquí hay un infiltrado, güey. Sí era, no, ahí sí era. ¡No era yo! No era. Sí. No era yo. Sí. Focus. Bueno. Pero... No, nada. Bueno, prosigo. A las emisiones de Estoico, las sillas rotas, los mensajes crípticos desde Trantor de parte de Pablo, a las cochinadas desempleadas de Oscar, etcétera, etcétera. Además, un saludo al amigo Carlos L. Morales, que siempre me saluda y nunca le había regresado el favor. Besos para todos. Ever Noriega, yo. Gilberto Cárdenas del Miskatonic, yo. A mi vecino Godínez, Daniel, y a su esposa, que también ya nos escucha, la esposa. Saludos. Alex Star, yo, ojalá pronto hagan algo así como películas de culto. Saludos a Carlos L. Morales y decirle que a ver si un día le mando su plantilla de guaya para que ande chupando bolitas todo el día. Ok. Carlos L. Morales, yo, el negro volador. Un saludo dinosauresco a Stoicosaurus Tyrannosebrius Sex, a Gimatobasaurus Peliagicus, al Artonumus One que se viene, a la evolución del mismo Ponchotoceratus, a Don Cochinosaurio Desempleadonus, al Restitolocus Modeliticus, al Ivanodonte Rompecillos, y por supuesto a Don Tuetanosaurus Sensorinimus Rex. Esto parecía trabalenguas, cabrón. Sí, cuando lo estaba leyendo dije, yo voy a renegar. Sí. A mis amigos Fricoides y Bondoles, Salvador Guerra, Fuentes, Alex Star, Quirito Oni y a los que me faltan. No puede faltar a mi guardaespaldas personal, Diana Muro, y a toda la raza. Y por cierto, en la película Batman v Superman, Batman es un vil crossfitero, y eso me caga. Y si es guapo, poderoso, y todos los mexas quieren tocarlo, y es bien pendejo, no es Superman, es Peña Nieto. Ok, León M. Razo, yo quiero saludos. C. Escuani, a mí, que ando combatiendo al crimen organizado desde Tamaulipas. Camilo Aarón, yo, saludines. El episodio, pues fíjate, el episodio anterior estuvo épico. Buena, señor Gimatobasauro. Gracias. Mario Manzanares, para mí y mi esposa Viridiana Silva, saludos desde Nuevo Laredo. Miguel Ángel Mola, saludos amigos frikis, excelente el episodio anterior. Solo una acotación. Super. Contraten a un psicólogo al 2.0. Se notó que tenía muchos traumas, ya que todos los soundtracks que nos hacía escuchar ¿Violines? Terminaba con un diálogo introspectivo de sí mismo. ¡Ah, me dormí! Antes, todos los frikis lo tienen, ¿eh? Jeje, antes era gordito, ahora está flaquito, feroz e indetenible. No, no, no. Ya no cuenta el violín, ¿verdad? Gran Dios Estoico, ilumínalo al 2.0 para que ya no diga mamadas de niña quinceañera indecisa. Pues perdón. Fuertes declaraciones, ¿eh? Luis y el que se ríe se lleva, ¿eh? Ya te tocó. Luis Alvarado, saludos a la mejor esposa del mundo y que cada vez comparte más mi mundo friki, Liliana. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? A mis camaradas que los oyen, Fernando e Iván, así como todos los que hacen el Freak Podcast, el gran todopoderoso Estoico de Fénix, el Gimasaurio, que nos ha echado unas buenas platicadas, el gran Lord Tuétanos Candelas y a todos los demás, muchas gracias por hacer este increíble podcast. Gracias, carnal. Giovanni Todopoderoso, yo, saludos a mi bella y hermosa novia Elem, a la cual pienso pedirle matrimonio un día de estos. No sé cuándo, ¿verdad? No dice cuándo, pero algún día. Creo que no nos escucha, ¿verdad? Para no, que yo creo que debe ser eso. Sin spoiler. Que se dilate el asunto. También eso. También todos los frikis gamer y demás seres especiales del universo. Y finalmente a todo el equipo del Friki Podcast por toda la dedicación y esfuerzo que ponen para realizar semana con semana el show. En verdad, hay veces que no sé dónde sacarán más mamadas, pero aquí están. Sí. Sí. Somos una fuente inagotable de estupidez, ¿no? Sí. Simplemente emanan. Así, brota. Como dice Candelas, casual, ¿no? Casual. Así, casual. Fierro, pariente. Isaac Márquez, saludos al friki, saludos al staff del Friki Podcast, en especial al Master Jima, que se volvió a rifar en esta segunda parte de los soundtracks. Ajá. Osiris Corral, saludos a todos nosotros, los discípulos del Hogar Zen, que hemos salido del inframundo para ver otro inframundo de personajes increíbles. Murciélagos, vampiros, hombres lobo, caníbales, magos, hechiceros, dioses, pulpos, piratas, fantasmas, gigantes, dragones. Y un sinfín de personajes míticos y fantasía que no tiene límite. Un saludo a Lord Tuétanos, legionario que viajó a conocer legionarios de todo el mundo. Jima, compañero fotógrafo de hermosas princesas. Carlos Estoico, dios que infunde milagros con su blanca y espesa luz toda la semana, el cual día de hoy tampoco queremos esa bendición. Gracias. Igual serán bañados. Leonardo Fonseca, saludos a mi hija Oriana, a mi non-freak Maritza. Acabo de escuchar el capítulo de Creepypastas. Muy buen final. Yo sí decía que el problema era el Tuétanos. Saludos a todos, al Jima y a Don Tuétanos, al gurú, y también me encanta Spawn. Abrazo bogotano. Ingeniero Carlos Guerrero, un saludo para todos los escuchas de Querétaro Rock. De nueva cuenta, gracias a ustedes, maestro Carlos Estoico, Ivanauta, Oscar, la voz de Terciopelo. Ivanauta. Ivanauta, sí dice, no sé, yo lo más lo leo. Bueno. Alfonso 2.0. Cuac. A ser otro güey, ¿eh? Pablo, Mr. Comic. No es este podcast, ¿verdad? Se equivocó de A Mr. Comic Berna, por quien conocí el programa al buscar un audio sobre modelismo. Compañero modelista, Jima de todos los tiempos. Al doctor Elor Tuétanos, un saludo y agradecimiento por este excelente programa. Porfa, un programa de arcades de peleas, tipo Street Fighter, para escuchar las experiencias de juventud en las maquinitas. Sí, es lo que digo, que videojuegos de retas, ¿no? Simón. Sí, hay que notar ese. Pregunta, ¿existe Legión Star Wars en Querétaro? Sí. No. Sí, hay, de hecho, hay algunos legionarios ahí en Querétaro. No sé quién es, pero sí sé que hay alguien en Querétaro. Que no. De todos modos, te recomiendo. De los busco y de los nombro. Sí, no. De todos modos, te recomendamos que entres a la página de la Garrison México. ¿Cómo se llama? Five of First. No, ya le habían cambiado, ¿no? 501st.com.mx. Esa mera. 501st, sí. Sí, y por ahí hay un mapa donde puedes buscar legionarios en tu ciudad. Bueno, me gustaría ser miembro. Qué bueno que dijiste ser miembro. Salvador. Miembro. Sí, hay diferencias. Salvador Ramírez, un saludo para Alfredo Ramírez, mi hijo que me incitó en este vicio friki. No nos lo perdemos todas las semanas, nos hace más leve el camino de regreso a casa con el tráfico de la Ciudad de México. Qué chido fue eso, oye, fíjate, que tu hijo te recomiende algo y tú lo puedas tomar en sí. Lo disfrutamos. O sea, que tu papá no te pela, vea, güey. No. Te proyecta. Violín, por favor. Violín, por favor. Ahora sí, tu propio violín. Aquí la puerta va para todos lados, maestro. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos por el programa Larga Vida al Friki Podcast. Jesús Monroy, y para mi ultrona esposa Silva Barrientos Hernández, quien se divierte mucho escuchándolos y más con su santísimo estoico. Y ya es hora de tomar partido. Sean pues Team Cap. Marcos Huertas, y quería agradecerles por tan buenos programas. Los soundtracks de la semana pasada fueron excelentes. Mark Barrón, quiere saludos. Y Muris Díaz también, y Muris El Cimerio. Pame Chowell, saludos a todos los friquescuchas y a mi señor Beck García de la Furcade. Fanny Rojas, saludos a Por el Amor de Mi Vida, aunque sea egresado del Conalep. David Acevedo Pérez, que este 14 de abril es su cumpleaños y que no se pierde ni un solo programa. De parte de su chaparrita esposa, Stephanie Rojas, que lo ama. Neta, sí te ama, güey, miras. ¿Sabe dónde vienes, güey? En la sección de saludos ñoños patrocinados por el arte. Sí. A ver, qué comentario tan rudo, ¿eh? Salvador Guerra Fuente. Hoy un poco menos aparatoso. Saludos, gente friki dedicada que nos regalan su esfuerzo y buena vibra semana a semana. Trinque infernal y con pinches que les acompañan. Sigan como hasta ahora dando empuje a este gran espacio. Le damos empuje todo lo que quieras, tú nomás acomódate. De entretenimiento y esparcimiento. Saludos a los amigos frikis, al Tachado y al buen Jima. Nin Starfire. Y una felicitación en coro para mí porque este mes cumplo 10 años en la Legión. No. Eso, chaparrita. Felicidades. Pero en coro no. No, no. A ver, individual, felicidades. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Ahí está. Pero en coro no. Alejandro Moreno, yo quiero saludos para mi hijo Uriel, para el amor de mi vida, Yasmín ML, hasta ahora, que anda haciendo pucheros, pero así la amo. Saludos a toda la mesa y que toda la blanca y espesa luz caiga sobre ustedes. Abrazos y felicitaciones por el programa. Anwar Vázquez, yo desde Córdoba, Veracruz. Alexa Celdonia, yo, patadas y zapes para todos. Y zapes dobles para el Candelas. Ah, qué cargada. Y muffins también para todos. No hagan manifestación. También tu taza. Conta los muffins. Ahí va tu taza. Ben García de la Furcade, saludos desde Orizaba, Veracruz. A todos en el estudio y como cada semana, a Pame Showell, ya contando los días para el estreno nocturno anticipado de Civil War. Para apoyar al señor la Stark, al señor Stark. Y al que no le parezca, que se lave las nalgas. Team Iron. Toma la Candelas. Fello Luna. Ya te voy a volver a mandar saludos, cabrón. Sí, Fello Luna. Yo para todo el equipo de Friki Podcast y para mi señora, que juntos los escuchamos. Y arriba Ciudad Juárez. Iño. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Luis Enrique Pérez Pelayo, hola, pido saludos para mi esposa Vanessa Cabrera, mi bebé Natasha y para su buen amigo Daggett. Los felicito por su grandioso programa pasado, excelente repertorio musical, con algunos temas casi lloré, en especial con el tema de Platón. Un saludo a toda la banda, también pido mi bendición al gran patriarca estoico, no lo publiqué por la página ya que no me deja publicar, pero aquí están tus saludos, carnal. Abraham Méndez, su amigo Lawyer Snake, les manda un fuerte abrazo y los mejores deseos. Espero mi bendición de el sumo pontífice, sumo pontífice de las mamitas descalzas del Hooters, o sea, yeah. San Estoico. Y quiero hacerles un... Mamitas descalzas del Hooters. Y quiero hacerles... Notable sobresaliente. Sí, una pregunta. ¿Se consideran gamers? A huevo. ¿Y cuál es su primer consola de juegos de video que tuvieron? Atari 2600. No, yo sí empecé con el NES. Yo también, ya grande. ¿Tú con cuál empezaste? No, yo sí iba a las maquinitas como los hombres. Ah, claro, las maquinitas. ¿Tú, Poncho? Ah, obvio. También Atari, también Atari. ¿Tuviste Visa consola en tu casa, Carlos, alguna vez? No, ni ahorita siquiera. No, ahorita no tengo. Tuve el Super NES. Tuve un Super NES. Ese es el moradito, ¿verdad? El de botones moraditos. Sí. Uh-huh. Ese que yo y tuve. Y un Sega Genesis. Pero ya era como el 93, no, como el 94, 95. O sea, ya estaban betarras esas consolas. Ya de salida, sí. Casi, casi. Ya estaba casi con el 64, ¿no? Eso, ¿en qué programa platicamos esos traumas? Como de 3 años. De que no teníamos consolas. Ya bueno, por ejemplo, yo en mi caso, los que sí tenían. O sea, ya hace me acuerdo mucho. Cuál fue, güey. Sí, sí ya hace más de un año. Sí, no. Sí, no, a mí me tocó 2600 con los acabaditos de madera todavía. Ah, claro. Sí, ya veo. Bueno, y nuevamente... 2600, joven. Claro, bueno. Nuevamente, gracias por todo y que tengan mucho éxito. Mándenme un saludo, desgraciados. Pues ahí está, cabrón. Lluvia Cepeda, hola, saludos a todos. Quiero decirles que por su culpa me regañó una clienta porque son muy groseros. Ah, chinga. Total, perdón. Me valió madre y hasta le subí el volumen a las bocinas. Tome, que puta. No, ma, que chinguen a su madre todos sí. Tus clientes. Sí. Sí. Es más, ¿para qué van, güey? Y por cierto, se les olvidó contar en el episodio de Creepypastas que los jueguitos raros que ponían en las páginas donde se según esto, tendrías experiencias paranormales y lo realizabas. ¡Chan, chan, chan! Había algunos muy torpes, pero admito que otros sí me daban mello. ¡Ah, culo! Hagan otro episodio así, porfas. Háganlo así, otro episodio, ay, porfas. Que tengan un excelente inicio de semana y que el señor San Estoico me mande la bendición. Claro que sí. Estoico, Estoico, ¿por qué me has abandonado? Sí, también vimos la foto. Sí. Clemente Aranda Ledesma, yo quiero mi bendición del tío Estoico y también quiero pedirle el milagro de que Disney se anime y haga una serie para televisión de Zootopia. Está a punto de sacarla basada en Big Hero 6, así que no es muy descabellado. Te lo pido, gran dios tigre vikingo. Antonio Reyes, un saludo desde Ciudad Juárez, la ciudad hermana de Metrópolis y Gotham. Y me disculpo por no mandar saludos las últimas dos semanas, pero nuestro proveedor de internet era una subsidiaria de la maquila del Lexcorp. Y también pido una bendición a la tenebrosísima trinidad del podcast, al tirano siempre virginal del Lord Tuétanos. Sí, soy virgen. Tiene razón, amigo. Eso me ayuda. Esa línea la voy a agarrar, güey. Me puede servir. Al Time Lord maestro de los antiguos, el Gimatobasaurio Rex, y al gran patriarca mancillador de hermosas doncellas, sí. Maestro del Heinisha, el gran dios tigre vikingo estoico de Fénix, que por su blanca y espesa luz llene y anegue todos los orificios de Candelas o de Peña Nieto. Ah, qué cabrón. No, eso ya está muy cargado, güey. Qué cargado, Sí, eso ya está cargado, güey. No, pues, por menos taché el Carlos L. Morales, güey. Déjame lo anoto, güey. A ver, ¿quién fue? Antonio Reyes. Abusado, maestro, ¿eh? Es primo no, mío, güey. No. No digo por el apellido, ¿eh? Ah, bueno. O una bala perdida de mi jefe. ¡Tum! Cerca la bala. Postdata. No los conozco en persona, pero en mi mente los visualizo como personajes de Disney. Ah, que la chingada, ya hablemos mal, ya empezamos mal. Al Candela lo veo como Jaffa, el malo de Aladino. Pues sí, a Jima me lo veo como Rafiki, el chango sabio del Rey León. Más de copas. En especial por el trasero rojo del Aves de las Algas. Ah, claro. Ya y a Stolko lo veo como el genio de Aladino. Pues sí. A los otros ni los veo, porque pues no dijo nada. Uy, pues perdón. Kevin Iván Aguirre, saludos friki amigos. Esta vez quiero la bendición del dios estoico, porque la otra semana no alcancé saludos. Solo se podían descargar 20 minutos del programa. Tengo una pregunta, ¿hubo un fallo al subirlo? Bueno, técnicamente sí y no. Los que descargaron el programa desde las 4 de la mañana más o menos descargaron el programa completo, pero hubo un error en el patrocinador de Jima, que no se escuchaba. Luego después alguien por ahí, creo que fue Pablo, me avisó que estaba el error. Corregí el archivo, lo volví a subir, y por pendejadas de nuestro proveedor de Megacable, se cortó y quedó el archivo así mal. Cuando llegué a mi oficina Godínez, volví a subir el archivo y ya quedó perfectamente bien. Entonces es muy probable que lo bajaste justo cuando estaba el archivo cortado. Entonces ahí lo único que te recomiendo es dale un reload para que lo vuelva a bajar. Pero y ya lo escuchas completo. La única vez que nos va a... En caso de que sea en iTunes, tiene que borrar el episodio y descargarlo de nuevo. Ojo. Sí, sí. Entonces, échatelo. Fabián Araiza, para mí, mi hermano Kirito Oni, el tiranovias. Ay, güey. Ay, canijo. Me quedé pensando en eso, ¿sabes? Okay. Que casi mata a su novia hoy. Pero despacito. Bendiciones del tío estoico para que se recupere pronto. Bendición para mí y gran semana para todos. Postdata, les dejo fotos donde trabaja mi novia y no me llevo. No, pues está bien, güey. ¿Dónde es? ¿Dónde trabaja? No, pues ahí puso las fotos, güey. ¿Pero se ve así decente? Pues dice que no se lleva, entonces sí, sí, sí, sí. Bueno, está muy bien. Elegante la señora, ¿no? Sí, sin comentarios. Sin comentarios, sí. Chemo Simons, yo pido mi saludo y la bendición del pontífice estoico de Fénix, esperando el programa sobre Caballo de Troya. No, pues te vas a quedar esperando. Solo que lo hagamos del Caballo de Troya de la historia, ¿verdad? Del poema épico. Chemo Simons, no es ella. Shaggy Rin, saludines para mí y a mi ama Arcelia, que cumple años el sábado, y las bendiciones del maestro de maestros, el amo estoico. Andrés Cruz Ortiz, yo quiero mi friki saludos y la bendición de nuestro señor papi estoico, Dios Sol. Un saludo a los integrantes del podcast, Jim el Inmortal, estoico de Fénix, al comandante supremo Lord Tuétanus, al niño Iván, Berna, Pablo, hasta la capital del imperio, Arthur Vintage y Arthur 2.0. Larga vida al friki podcast. No, ya no hay Vintage. No, ya no hay, ya le está saliendo. Nos pusimos en una pelea a muerte. Ya le están saliendo. Mano. Y yo aposté 50 talentos al recién llegado. Y se quedó el poncho. Los amarramos como duelo indio, güey, sí, con un brazo y una navaja en el otro, güey. Tan así que el Arthur mañana va a consulta, güey. Va a consulta, ¿liste? Acabó lesionado. Bien, hermanos y hermanas, prepárense para mi bendición. El baño potente, poderoso, blanco y espeso hacia todos los rincones de la República. Y a los que no quieran mi bendición están en su derecho y les deseo que me lleven entonces dentro de ellos toda la semana. Y su reino no tendrá fin. Claro, yo sí fui a la escuela, amigo. Bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias, porque esta semana estuvo hasta el rechet de noticias. Ahora sí, se puso divertido el asunto. Y en la sección, mire, qué bueno que viniste ahora sí, amor, que ahora hay varios de videojuegos. Y en la sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo, Shaduken, salieron algunas piezas de arte conceptual para el nuevo God of War, la tercera parte, y al parecer su protagonista Kratos tendrá una muy fuerte influencia de la mitología nórdica. En esta nueva entrega, por ejemplo, tendrá barba, visitará Alfheim, la tierra de las... Pues entonces tiene barba. No, pero ahora sí, barba, barba. Ah, barba. Sí, sí, sí, no como la chingadera que traes tú ahorita. No, barba, barba. ¿Qué pasa? Tierra de las tierra de los duendes. Entonces, uno de los nueve reinos y hogar de los elfos de la luz. Suena chido. Ahora, ¿quién como el commander? ¿Quién es ese, güey? ¿Quién es ese, te imagino? ¿Qué es esa cosa? ¿Con qué se come, güey? ¿Comandante de alguna legión chingona o...? ¿Sí? Música autóctona. Ah, ya sé. Hace daño juntarte con los arañiles, güey. Como ustedes y su chingada recomendación. Recomendación no, cuando le echaron carrilla al pinche naquete, ese hijo de la chingada que no quiero saber cómo se llama, que también no es ese tipo de barbas ibanescas. Me puse a ver el chingado video que mata a la morra, siquiera vi nachas. Ay, yo no la vi y debes compartírmelo. No, no, no, no haga, compa. ¿Ves lo que me pasó, güey? No manches, güey. ¿Ves lo que me pasó, güey? No, mejor ahí le dejo. Le dieron fierro, pariente. Me pasó como el meme de que, ah, lo voy a ver. ¿Qué tan malo puede ser? No lo haga, compa. No. O sea, el chingado YouTube no me recomienda dormir, puras marranadas de esas, güey. No, maestro. No, no mames, qué pesadilla, güey. No, no mal. No, bueno. Eso dice, y bien que se pone a verlo. No, ni no, mal. No, no creo. Ah, volviendo. Pero tenía buenas naves. Sí, sí. ¿Para qué? Sí, no. Normalmente en esos videos es. Sí. Ah, o sea, normalmente que o tú sea, si lo ves. Bueno, sin llorar. Ya salió el pene. Sí. Adelante, Lorto. Bueno, en otras noticias, Nintendo le entra a lo Paramount y ahora arremetió contra un proyecto de fans que había creado una versión del clásico juego de Legend of Zelda en tercera dimensión, en 3D. De acuerdo con Destructoid, el tributo que podías jugar de manera gratuita desde tu navegador de tu computadora ya no está disponible. Ahora, al entrar al sitio, solo se encuentra un rollote donde explican que básicamente Nintendo les dijo que estaban infringiendo derechos de autor y que lo retiraran. Ni pedo, güey. Gracias por participar. Sí, ni pendejos. Ni modo que vayan a vender ahorita muchos Legends of Zelda, güey. O sea, no mamen. Y luego menos con... ¿No traes noticias del HD del Twilight Princess? O sea, sacaron la remasterización del Twilight Princess de Wii, de GameCube. Uh-huh. Y pues como siempre salen los juegos recién hechos, recién remasterizados, perdón. Con llenos de bugs, mal, todo lo que ponen, y están saliendo ahorita todos los problemas que trae ese videojuego ahorita. Bueno, y en apérrense. Si ustedes jugaron el Alan Wake en 360, bueno, pues ahora sus dos DLC, The Signal y The Writer, están disponibles de manera gratuita. Así que, sea error o lo que sea, pues apérrense y descárguenlos. Están muy chidos. Alan Wake fue muy buen juego. Sí, es muy buen juego. Fíjate que en ese juego quisieron cambiar un poco la temática de cómo se jugaba. Era como episodios, como si fuera una serie por episodios. Y estaba muy chido. La verdad, a mí sí me gustó mucho el juego. Uh-huh. Tenía una dinámica diferente, pero lo hacía muy padre. Entonces, pues bueno, hablando de aperrarse, esta semana ya está disponible la beta abierta para el nuevo Doom, que estará del día 15 al 18 de abril. Así que, pues, a darle con todo. Podremos probar el multijugador y jugar en los modos de Team Deathmatch y Warpath, en los mapas de Heatwave e Infernal. Doom estará disponible en Xbox One, PlayStation 4 y PC hasta el próximo 13 de mayo. Entonces, chido. Ese es de los que te gustan, Jima. Matadera. No sé si habían también del Gears of War 4. Ahí voy a decir precisamente. Sí. Otro muy esperado es precisamente la salida a la venta del nuevo Gears of War 4, que saldrá precisamente el 11 de octubre en todo el mundo como una exclusiva de Xbox One. Y ya tuvimos su primer trailer y el anuncio de que la beta estará disponible ya el 18 de abril. Sí. ¿Vieron el trailer del Gears? Ah, está bien fregón. Sí. Obviamente. Sí. Tomando en cuenta que vuelven a tomar a Marcus Fenix y a Anya, pues es revivir otra vez al original del Gears of War. Está muy chido, la neta sí está, se ve muy muy fregón. Hacía falta un juego ya así de esta generación. Sí, porque el juego del Judgment, donde toman de protagonistas a Verdia Cole, no, pues no está tan bueno. Pero aún así, pues a lo que sigue. Bueno, Carlos. Ay, para lo del beta, si jugaron antes del, ¿qué fue? Del primero de marzo, son los que van a poder jugar el beta. Ya después de los que si jugaron después de esa fecha, ya no tienen derecho a jugar el beta. Ay, pinches. Bueno, Carlos, empiézale la cuenta. En las secuelas que no queremos, Bill and Ted, parte 3. Comenzaría a filmarse ya el próximo año. La primera, llamada Bill and Ted Excellent Adventure, de 1989, estelarizada por un joven Keanu Reeves y Alex Winter, donde viajaban por el tiempo en una cabina telefónica teniendo aventuras, regresa. Y además, en el 91 tuvo una secuela, pero pues la neta no me gustó ni a mí en esa época. Es una de los dudes, ¿verdad? Sí. Bien mamona. Mamoncísima la película. Digo, entonces pues dudo mucho que una tercera parte, 27 años después, pues vaya a estar buena, ¿eh? Entonces sí, como que... Pero pues es humor gringo, a ellos sí les va a funcionar, güey. Y en las secuelas que sí queremos. ¡Uno! La producción de Edge of Tomorrow, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Doug Liman, regresa y ahora ha contratado a dos escritores para que trabajen con el guión de la secuela. Edge of Tomorrow, del 2014, tuvo un relativo éxito en taquilla, pero pues fue víctima de un título muy genérico y muy mal mercadeo. Pero resultó ser una película muy buena y la historia estaba divertida. Sí. Era una historia de futurista de acción, viajes en el tiempo, bien hechos. Muy bien hechos. Saludos al Arthur. De hecho, tanto a la crítica como a los fans, pues sí les gustó bastante. Está rankeada con un 90-90 ahí en el tomatómetro. Oh, está perro. Y perdón, dime. Antes de que sigas, ¿qué tan manoseado está el tomatómetro con lo que dijiste de...? No, todavía está... O sea, está sí, no, tranquilo, todavía, ¿verdad? Sí. Ya lo veo con cierto recelo, que no creas que quedé muy a gusto. ¿Con lo que dijo de qué? Ah, de que había sido adquirido por Fandango. Ah, ok. Bueno, y juntó al final 370 millones de su presupuesto, que fue de 170. Entonces... Pues sí. Sí, lo hizo bien. Y en los reboots que sí queremos... Bueno, en este caso no sé si queremos. ¡Ah, no mames! ¡Uno! Warner Brothers anunció que tendremos una nueva serie animada de Speedy González. No, ¡yepa, yepa, yepa! No, así es, no. Si es que Donald Trump no gana las elecciones, claro, ¿va? Ah, pues claro. La si cinta. No, la chingada de Lidora, o sea. Sí, ¿eh? La cinta se llamará tentativamente Speedy y contará con la voz del actor mexicano Eugenio Derbez en el papel principal. ¡Ándale, ándale, ándale! Estaba chida eso. Y en los remakes que no queremos, dos. Misfits, la famosa y popular serie británica que por cierto está en Netflix sobre cinco adolescentes que cumplen su sentencia por diversos delitos con servicio comunitario y que tras un accidente donde son alcanzados por un rayo obtienen superpoderes, tendrá ahora su versión norteamericana de la mano de los productores de Gossip Girl, Stephanie Savage y Josh Schwartz. Fíjate que a mí en lo personal esa serie nunca la he visto. Pero quería participar. Adelante. Muy bien, amigo. Bueno, pues la serie estará para la cadena Freeform, antes conocida como ABC Family. Y pues ya, ¿qué les digo? Y en la sección de Se les cayó el balón. Ahora, con los ajustes en los nuevos proyectos por parte de la Warner Brothers, uno de los proyectos que marcharon fue la adaptación fílmica del anime de Death Note. ¿Recuerdan que ya hace algunos episodios comentábamos que querían hacer la película? Bueno, pues ya se la pelaron. Pero no, porque Netflix ha retomado el proyecto. Aunque aún no hay confirmación de que se llegara a concretar el acuerdo, es muy probable que sí se dé. Y será pues bastante interesante ver una película de esta. Pues como que no. La neta no se me antojaría a mí verla. No. A menos que me dijeran que está buena, pues. El anime estaba chido. A mí no me gustó, fíjate. No me hizo una temática muy X. Como ya sé que algunos te están poniendo cara de Jima de. Y eso que chingados hablando, güey. Ok. Bueno, pues. Y Pablo no está presente para explicarnos. Bueno, pues les cuento que Death Note es un manga que cuenta la historia de un joven estudiante que un día se encuentra una libreta que es propiedad de un Shinigami, que es un dios de la muerte japonés, sobre la cual al escribir el nombre de alguien, este muere de un ataque al corazón. Y las cosas llegan hasta un punto en el que termina jugando al gato y al ratón con una de las mentes más brillantes del planeta. Pero puede escribir de que se muere, ¿no? Nada más es el ataque. Nada más lo escribe y marchan. La serie la pueden ver, de hecho, ahorita en Netflix. Ahí la pueden encontrar. Entonces, dale un vistazo si les interesa. Bueno, y en la sección del gordo. Gordo. Ay, cabrón. Hace tiempo comentamos que Netflix, junto con DreamWorks, estaría produciendo una nueva serie animada de Guillermo del Toro llamada Trollhunters, basada en una novela juvenil que publicara hace unos meses. De hecho, es muy probable que la hayan visto ya en los Amors. Bueno, pues esta semana salió ya a la luz una imagen donde vemos al protagonista y a un troll así a contraluz de noche. Se ve, pues, bien a secas, o sea, no hay mucho que verle realmente, pero pues habrá que ver, pues ya que tome más forma, a ver que saquen un teaser o por lo menos ya el trailer, pero al menos ya están mostrando que ya están avanzados. La trama de Trollhunters va sobre los residentes de los suburbios de Arcadia, un tranquilo fraccionamiento de Estados Unidos, hasta que dos amigos descubren que debajo de sus casas existe un mundo habitado por trolls que se alimentan de carne humana. Chan, chan, chan. Años atrás se dieron una serie de misteriosas desapariciones que provocaron por el momento el pánico entre sus habitantes, pero poco a poco fueron olvidando el asunto y a los seres con los que comparten su vivienda. Ahorita que hiciste esa expresión de... de como de orquesta de chan, chan, chan. Sí. Estaba escuchando el otro día el podcast ahí en mi oficina. Hablamos como tres personas y estabas hablando del episodio del payaso que demandaron y que quién sabe qué. Ah, sí. Que porque había sido atacado por un niño, ¿verdad? Sí. O algo así, y tú dices chan, chan. Eras como se reían de la espontaneidad de lo que dijiste, ¿no? No, eso ha sido sí, bastante padre, sí. Adelante. Bueno, y en Escape from New York, versión DC, desde hace mucho sabemos, y lo comentamos en su momento, de que Batman hará una aparición en la película de Suicide Squad. El detalle era qué tanto intervendrá en la trama. Bueno, pues todo apunta a que no solo será un cameo, sino que también va a tener una aparición mucho más elaborada de lo que nos habían hecho creer. Ahora falta alguna confirmación oficial por parte de DC, o ya de tiro esperar hasta agosto. Sobre ese mismo tema, comentamos la semana pasada de que estaban realizando reshoots para la película para que supuestamente le incluyeran mayor comicidad a la historia. Bueno, pues ya hicieron control de daños. Y uno de los actores estuvo tuiteando incluso de que habían regresado para unas escenas de acción y no para hacerla más graciosa. Es interesante que, pues, explicación no pedida. Acusación manifiesta. También el director David Oyer hoy en la mañana estaba diciendo que, pues, que no, que esas eran tonterías y que tal, la. Pues, mejor no hubieran dicho nada y ya. Pues no. Y ahora en el mismo trailer ya se ve un poquito más cómico. Sí, le pusieron. Pero si es la idea, que sea cómico o no. Yo creo que quieren seguir un poquito la fórmula de Deadpool, güey. Como que quieren hacerla más light. Pero, ahorita llegamos a los trailers. Vas a comentar eso. Ahorita llegamos ahí a la sección de los trailers. Bueno, y en la sección de juntos, pero no revueltos. Ahora, con todo lo sucedido con Batman v Superman, era obvio que la Warner Brothers estaría haciendo ajustes en sus filmes. Ya la semana pasada comentábamos de los reshoots de Suicide Squad, que acabamos precisamente de comentar, pero no son los únicos. Pues al parecer Justice League hará cambios con la única finalidad de ser más amigable a las audiencias. Dejará el tono tan oscuro y serio como una trama más directa. Insisto, DC tiene ese problema. En lugar de actuar con un plan a largo plazo, pues siempre termina haciendo modificaciones y parches sobre la marcha. Lo vemos en sus cómics y ahora lo estamos viendo también en sus películas. Veamos si aprendieron algo para Justice League. Y en su sección de Que no pan del cúnico, a pesar de que todos lo veíamos y que los números no mienten sobre el eminente desastre y decepción que ha sido Batman v Superman en la taquilla, que sí, en efecto ha tenido un gran ingreso, pero pues seamos honestos, no está ni de cerca de lo gigantesco que se esperaba, y que incluso está quedando bastante corto con los mínimos que requería. La Warner Brothers está considerando seriamente reestrenar en cines la versión clasificación R que tanto nos dijeron que tendríamos en la versión casera, esto con la única y evidente finalidad de hacer control de daños y aumentar la taquilla. Qué lamentable, güey. Sí, no mames. Patada de ahogado, señores. Y eso tendría que ser antes de que se estrenara en video, pero pues es una apuesta arriesgada, pues les puede salir en contra. Porque a lo mejor ya van y ya no lo van y lo compran. Sí, de por sí, ¿verdad? No, exactamente. O a lo mejor la versión, ¿cómo dice Bernal? Libre de impuestos. Libre de impuestos, exactamente. Sí. Bueno, habrá que ver si en verdad lo están considerando seriamente o simplemente pues sería un rumor. Pero siendo DC, por ejemplo, Warner, si la ponen la versión, por ejemplo, la que estás mencionando, ¿la irían a ver otra vez? No. No creo. No, pues mejor la compras, ¿no? Sí, mejor ya la compro. Mejor la descargas. O la descargas en su defecto. Ya, le cabrón. Sí, no iría a ver la misma de 3 horas, güey. O sea, así como que, ay, cabrón, por media hora más. Ahorita, no. Eso decimos. No. No, ahí sí no, güey. No, no, más cortesía. ¿Quién sabe? El morbillo, ¿verdad? Sí, sí, puede haber morbillo. Al final de cuentas, sí termina. A lo mejor te vas solo, como siempre, y dices, ay, güey. Pues aquí nadie me. Yo sí iría, yo no la odio. Pero tú irías a verla, la verdad. No, yo no. Yo sí. ¿Tú sí? Yo ¿tú preferiría sí descargarla. Yo llevaría a mis hijos. ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Hipócrita! Una clasificación de R, ¿verdad? De la clasificación. Es que faltó Arthur. Adelante, los tétanos. Bueno. Chaleca. Y en la sección de Te lo firmo y te lo cumplo. Pues sí, tal cual promesa electoral, ya vemos cambios una vez que la realidad les ha pegado con todo a la Warner Brothers. Ahora vienen los cambios serios con los filmes que tenía planeado la Warner Brothers y pues ya modificó su agenda de estrenos, quedando de la siguiente manera. Tome nota. 2016, verano del 16, Batman v Superman, Dawn of Justice, Extended Ultimate Edition. Aquí nada más la duda es si la van a estrenar en cines o va directo a video. Ahí es donde, bueno. No, pues, en agosto, 5 de agosto del 16, Suicide Squad. 2017, 2 de junio, Wonder Woman. De hecho, la movieron unas semanas hacia adelante para distanciarla de Transformers 5. ¿Se acuerdan que en algún momento platicábamos de que estaban demasiado juntas? Palmar, de que, sí. Transformers 5 le iba a partir la madre. Pues, bueno. Noviembre 17 del 17, Justice League parte 1. 2018, 23 de marzo, The Flash. 27 de junio, de julio, Aquaman. Vámonos. Y aquí viene la novedad. En octubre 5 pusieron un nuevo filme, pero todavía no tiene título. Ay, o sea, ya dejaron el slot nuevo ahí. 2019, 14 de junio, Justice League parte 2. Y dejaron, pues a lo mejor ese de donde queda solo es el de Cyborg. Espérate, y ahí va, ¿no? No. No, porque junio 14 es Justice League parte 2 y noviembre primero del 19 otro slot en limpio. Puede ser. O sea, ya apartaron otra fecha. Y luego 2020, 3 de abril, Cyborg. 19 de junio, Cyborg. Green Lantern Corps. Ay, hijos. Digo, por ejemplo, puedes decir, ah, no mames, es hasta el 20, es mucho, son 4 años. Realmente en producción no es tanto. Digo, tomas que una película esta se toma de 2 años, 3 años tranquilamente de hacerse. Entonces, para Batman fueron 3 años, fueron los que salieron. Exacto, entonces, ay, güey. Ahora bien, estos dos slots de películas sin título pueden ser unos que ya hemos platicado. Puede ser el que estaba haciendo The Rock, Dwayne Johnson de Shazam, ¿se acuerdan que habíamos comentado hace tiempo? El otro pudiera ser la película de Batman, que Ben Affleck ya sabemos que tiene el guión. Entonces, los titanes no, ¿verdad? No, eso lo quitaron, los Teen Titans los quitaron. Entonces, pues igual puede ser uno de esos o meter otro, güey. Una carta. ¿Quién más puede quedar ahí dentro de...? ¿Quién sabe, güey? Pero siendo DC pueden sacar todavía muchas cosas. Tiene muchos personajes, sí, ¿no? Sí, sí. Digo, no, esas sacan una película de Arrow, por ejemplo. Cuatro Fantásticos. ¿De Arrow? ¿Mande? Los Cuatro Fantásticos. No, no, ese es de Marvel. Ah, ok. Bueno. Marvelita. Porque Arrow es también, también es de los miembros de la Liga de Justicia. Sí. De los principales. Sí. Entonces, pues igual una de esas pueden sacar eso. Bueno, y en su sección de M2. Se ha dado el anuncio de que la cadena de cable subsidiaria de ABC, que ahora se llama Freeform, solicitó ya una nueva serie de televisión basada en Cloak and Dagger. La serie contará la historia de Tandy Bowen y Tyrone Johnson, dos adolescentes con diferentes pasados que tienen que lidiar con sus nuevos superpoderes. Tandy, que puede crear dagas de luz, mientras que Tyrone puede absorber a otros en la oscuridad. Incluso cuando se enamoran. En los eso de absorber otros en los no me parece un superpoder. Bueno, estos personajes. Yo también puedo. Pues. Por eso ya no viene el Arthur Vintage. Estos personajes. Se quedó succionando en la oscuridad. ¿Sí? Estos personajes creados a principios de los 80s, de hecho, trataban temas oscuros sobre crímenes, drogadicción, así como maltrato infantil, pues sí, etcétera. Eran adolescentes que se habían fugado de sus hogares a muy temprana edad por abusos y violencia intrafamiliar y se vieron expuestos a muchas situaciones que terminaron con sus superpoderes. El aviso aún no está confirmado 100% por Marvel, así que pues tendremos que esperar un poco y ver en qué trata, pero pues ahí va otra serie ya. No, pero no mames, es que se va a llamar el mamón, güey. Y en la sección de pero él era mi amigo, ya se levantó la restricción de la primera ola de comentarios sobre el screening que hubo de Capitán América Civil War y pues salieron bastante bien. Básicamente se dividen en tres grupos: los que celebran al personaje de Black Panther, a muy Spider-Man bien. Que muy de bien. Hecho el halago es muy repetido de que el personaje se roba cámara, güey. Sí, güey. Que se roba cámara en la película. El trailer con 2 segundos que apareció. Sí, ya incluso si haces el análisis ya así medio frío, es el gran, el personaje mediático, ¿no? El incógnito. Se llevó todo, güey, este güey. Y salió un tantito, ¿cuánto salió? 2 segundos, ¿tú qué mides? 3 segundos. Sí, güey, no. Yo no mido, pero bueno. Sí. Ya ni el... Tararún, ¿sí? ni el Stark ni nadie, sí. el Spider-Man se lleva. También hay comentarios muy buenos para Ant-Man ya como parte del equipo. Y por último, la mayor escala es de que Winter Soldier y con un excelente manejo de personajes y en la trama. Estas pues son buenas noticias ahora que pues estamos ya solo a un par de semanas de que se estrene en México el 29 de abril, así que vamos a ver cómo toda la publicidad arrecia ahora en estas semanas y pues vamos a ver si fue tan buena. ¿Y de personajes pinta? ¿Son nomás los que ya se vieron o va a haber más? Mira, dijeron que por ejemplo Wasp no va a estar. Esa ya dijeron que no va a estar, que porque al final de cuentas era contrapeso de Ant-Man y le iba a robar peso. Entonces que la quieren, o sea, la quieren reservar no para madre, se echó un verso sin esfuerzo. Sí, la quieren reservar para su propia película, entonces no va a entrar aquí. Pero pues todos los que conocemos salen. Eso yo creo que es la sorpresa. Yo también creo que sale Giant Man. ¿Quién es ese? Es Ant-Man, pero se hace grandote. ¡Pum! Oh. Ahora al revés. ¿El Hulk no va a salir? No, Hulk no sale. ¿Por qué? Porque se perdió. Ah, que se fue de gira. Acuérdate que al final se pierde. Thor no sale porque se va de regreso a sus tierras para lo de Ragnarok. Estos son los que no aparecen. Bueno, y en la sección del precoz. Entonces no sale el Hulk. No. Ni va a salir tantito. No. Ni la patita. No. Ok. Y en la sección del precoz. O sea, nada. Si han estado siguiendo la serie de Arrow, ya sabrán entonces el desenlace que tiene Black Canary. Pero ese no será su final, por lo menos para la actriz Kathy Cassidy, que aparecerá en el penúltimo episodio de la segunda temporada de The Flash como Lauren Lance en su versión de Tierra 2. ¿Y cuándo sale esa de la de Flash? ¿La segunda? ¿La película? No, la serie. ¿La serie? ¿En Netflix? Hey. Ah, no sé. Oye, pero se supone que están en el mismo... No, es que estoy esperando con ansiedad. ¿No se supone que son en el mismo universo de Flash y... No. Hijos, no me ¿Y Arrow? Sí, no. Pero este es en Tierra 2. No. O sea, si te acuerdas, en Flash ya empezaron a manejar los multiversos. Sí. No. Por ejemplo, el crossover que hace Flash con Supergirl es la Supergirl de la Tierra 2, no es de Tierra 1. Sí. Entonces ahora quieren ver a la otra personaje. En aquella Tierra, en Tierra 2, se llama Black Siren. Y es interesante pues ver cómo empieza DC ya a mezclar los multiversos, ya empieza a meter sus líneas argumentales diferentes. Eso está chido. Lo están haciendo padre en las series. Eso es... Bueno. ¿Por qué no hacen eso mismo en las películas? Por peñas. Bueno. Y en su sección de Winter is Coming. Oh, demonios. Valar Morghulis, Jima. Valar Morghulis. Ya tenemos el título y la sinopsis del primer episodio de la sexta temporada de Game of Thrones. Y se llama Morghulis. Red Woman. Y muy a su estilo de HBO, esto es lo que dice: Jon Snow está muerto. Daenerys conoce a un hombre fuerte. Cersei vuelve a ver a su hija. Ahora, si sabes leer entre líneas lo que aparentemente no dice nada, en realidad dice mucho. Primero, la noticia de la muerte de Jon Snow correrá por todos lados y ahora veremos sus repercusiones. Khaleesi conocerá al nuevo Khal y su posición es incierta, pues ya sabemos cómo se las gastan. Y los funerales de la hija de Cersei se llevarán a cabo. Sí. Ahora Cersei no sabemos cómo va a reaccionar. Va a haber pelillos güeros. Otra vez. Sí. Game of Thrones regresa el 24 de abril. Oh, demonios. Oye, estaba viendo que está un mes gratis de HBO. Wow. Creo que es el HBO Go, pero sin paga. O sea, paga de... Es que el Go es con paga de... Si tienes contratado el megacable, el HBO, puedes usar el HBO Go. Y el HBO Wow es tipo Netflix. Pues ese es el mismo, es el Go. No, no es el mismo. ¿Aquí le pusieron otro nombre? Es que son esas dos páginas, son diferentes. Bueno, se supone que era el mismo. Entonces estaba checando que si te inscribes ahorita tienes un mes gratis. Entonces te perdí a los cuatro primeros capítulos. No, ya sé. Oye, ¿tienen los demás Blu-rays de...? Sí. O sea, que es 2, 3, 4 y 5. Ah, perro, güey. Todo. No, es que sí está chida. Sí. Sí está chida, sí. Bueno, y en la sección de Te la comes cruda. Saludos, Jima. Me la atáscate, güey. Sin duda, el final de temporada de The Walking Dead dejó muy polarizada la banda. Ay, hijos. Y es que en concreto. ¿Quién fue? Nadie sabe, güey. Muchos se quedaron muy molestos de cómo terminó por no saber precisamente a quién asesinó Negan. Es más, ya te hicieron una campaña de firmas. Para que la AMC lo revele. Pero pues ni madre. Pero bueno, ¿quién sabes quién fue? ¿Quién no, es? Nadie sabe, güey. Sí, di. Un, dos. A Rick. No, no van a matar a Rick, güey. No manches, güey. No van a matar a Rick. No. Fíjate, aquí... Se me dilató la pupila, güey. Aquí acaba de asegurar eso de Rick. Bajo protesta, decir verdad. Sí. No, no es cierto. Que la sociedad friki se lo recrimine, ¿eh? O sea, si tienes razón, no importa, güey. Pero si no. Pero si te equivocas, patuchín. Serás crucificado, güey. Si le atinaste su chiripa. Sí, sí. Pasa. Pero es, si no, es casi una obligación, güey. Pero Jimmy está llorando, ¿te fijas? Bueno, pues también ya salieron las cifras del rating que tuvo su último episodio de la sexta temporada de 90 minutos, llamado Last Day on Earth, que obtuvo 14.2 millones de vistas. En contraste con el final de temporada de la quinta, llamado Conquer, que tuvo 15.98 millones. Para empezar, yo no lo vi. Ahora, tampoco es para arrancarse las vestiduras con que digan que es menos que el episodio pasado, no, porque digo, sí, no mamen, tampoco es para decir que la serie está decayendo, o sea, sí, no mamen. No, o sea, ya quisiera. O sea, son cifras impresionantes bajo cualquier escala. Sí. Y si a muchos la serie no le gusta, o simplemente después de seis temporadas no saben de que la serie no es sobre zombies, pendejos, es una serie apocalíptica y sus repercusiones, pues lávense las nalgas, güey, pero está chingona, güey. Sí. O sea, no son sobre zombies. Notable sobresaliente. ¿Por qué pateas mi casa de muñecas, güey? Es mi placer. Y en los trailers de la semana. Salió. Sí, ahora sí, güey. Yo no, güey. Yo tampoco. Ay, pinche yo tú, no, pinche tampoco. No, pues va a platicar tú y allí. Salió el trailer de... Bueno, salieron tres trailers sobre Scream para su temporada 2, que tengo que reconocer que la serie, la primera temporada, estuvo chida, güey. Tú sí valió la pena. Sí, sí me agradó como... Sí, ¿la viste, güey? Sí. ¿Es de monstruos bien, de sustos bien o es de chiste? Pues ahí no, no, es de... Es de bien. Como la película, oye, pero extendido. A ver, pues hablamos chichis al mismo tiempo uno por uno. No, además quiero saber lo de las chichis. Ah, no. No, pues me vale madre. No me gustan ni las películas de Scream, así que menos estas. Bueno, pero el corto está gacho. Bueno, lo que... Uh-huh. Lo que no, está... No, no, no. Salen los personajes nada más. Ah, sí. Pues sí, se ve sí una que se aguanta. Sí, salen un par que se aguantan. Bueno... Fantastic Beasts and Where to Find Them. Nah, ¿vieron el trailer? Notable sobresaliente. Ah, claro, lo que tiene seguro Mogul, ¿verdad? Claro, claro, claro, sí, sí. Está chido, ¿eh? Como sí, que ya vemos que otros, por lo menos unas cuatro películas, sí van a dejar caer de eso, güey. Están haciendo adiciones, ¿verdad? Uh-huh. No, está perro, güey. Adiciones. Sí, se ve chido. Sí. Las Ninja Turtles, su trailer número 2. Ay, es que sabes que hubo un par de cosas que me gustaron, pero como no lo vi, no lo puedo comentar. No, hubo un par de cosas que me gustaron. Que por fin le dan uso al pinche caparazón, güey. Ah, claro. Ese siempre fue mi pleito desde las caricaturas. Ah, chinga, o sea, nunca se escudaban con él. Hacían... Ya ves que estas sí se aventaron de la camioneta y sí derrapan con ayuda del caparazón. Pero es que sí son negros, güey. Sí, son niggas. Es que no lo soporto, güey. Digo, no tengo nada contra los pinches negros. Qué hediondos. Bueno, chiculero, vas a ver, güey. ¿Qué te pareció a ti, Jima? Sí, sí me gustó. Digo, viéndolo como sin poderme mamar, yo nunca he visto una de esas. ¿Qué dice el vivo que se parece a mis piggies? Tiene detalles todavía, sí, ahí, ¿eh? En la primera escena donde se estrella algo con un edificio, una nave, se ve hediondo. ¿Cómo se llaman los personajes del el cerdo? Y Vivo el... y Rocksteady. Bueno, en la segunda aparición que tienen, se ven no se ven tan chidos. ¿Rocoso cuál es? Este, sí, pues sale a Megan Fox. No, con eso y con lo otro. Pero, con todo. Pues están padres, pues ¿qué tiene, hombre? Ay, no pasa nada. Tengo que decir que este segundo tráiler me gustó más. Sí. O sea, ahora sí, así como que me llamó la atención. Dije, ay, se ve, ahora sí se ve bien. Ahora sí, tienes que ver la primera para entenderle este, seguro. No. Somos listos, güey. Sí. Ah, muy bien. Sí, están bien, no hay que ser tan amargaitos. Sí, no, la primera no, sí, tú, nomás tú, no le gustó. Te odio. Ahora... Ay, güey. Game of Thrones, su segundo tráiler. ¡No! Ya lo dijimos. ¡No! Muy, muy, muy, muy fregón. Está de poca madre. Eso nomás es tortura psicológica. Sí, es como para verlo varias veces y desmenuzarlo porque es demasiada información. Pinches, sí. Se ve que va a haber pelillos güeros y pelirrojos y botoncillos rosaditos. Sí. Sí. Para subirle al volumen. Y por último, para sintonizar. El dragón está medio jodido, ¿eh? El que se ve desde arriba no está bien hecho, güey. No. Está borroso, güey. La cagaron. Qué imbéciles. Suicide Squad. Déjalo que hable. Suicide Squad, su tercer tráiler, donde vimos por fin al Joker y a Batman. Chan, chan, chan. ¿Cómo se les hizo? Pero el Joker ya lo habíamos visto. Chido. Pero ya sale ahora sí. Oye, ¿qué onda con el personaje? Esa es la rubia, que está como loca. Harley Quinn. Harley Quinn es un personaje que salió en la serie animada originalmente de Batman, de la serie animada de Batman de los 90s. Hey. Ahí sale Harley Quinn. Se supone que después le dieron un background de que era una psicóloga de Arkham, o una enfermera de Arkham, que luego termina enredándose con el Joker y está enamorada de él. ¿No jugaste los juegos de Batman? Negativo. Ah, pues ahí te dan la antesala de ella. Y el personaje pegó, o sea, pegó tanto que terminaron incorporándola al canon de los cómics. Vi un par de veces el corto que me mandaste, sin albur. Y está padre ese personaje, sí me gustó. Sí, pues es el eye candy de la película. Todos vamos a ir a verla. Y que ahora ya se vio así más ligerito de ropa. Sí. Que se está cambiando delante de los presidiarios, guardias y demás, ¿verdad? Sí. Obviamente no hay un estoico en la sala. Ahora, el Batman los combate. Pues no se sabe de qué va a salir. Ahí se ve ya brincando y haciéndole la mamá, pero bueno. De hecho, en las escenas que vimos de filmación hace ya algunos meses, se ve ahí una escena donde están huyendo Joker y Harley Quinn en un carro deportivo, un rojo, y se ve que Batman está detrás de ellos. Entonces, incluso hasta se sube a la parte porque lo del carro. Esta parte, ¿no? Sale el batimóvil, ¿verdad? El batimóvil va atrás de él. Sí, y digo, y en esas escenas se ve a Batman que está encima del auto, entonces están ahí haciendo, sabrá Dios qué madre. Ah, cabrón, qué entonces, interesante. Habrá que ver. Bueno, pero hay buen, o sea, ¿se ve que viene bien eso o no? Es por ejemplo, ¿viste la animada? ¿De Suicide Squad? De Suicide Squad. Sí, es que han hecho millones de historias diferentes de Suicide Squad, porque... Bueno, me imagino que va a estar muy parecido. Sí. ¿Te gustó? La animada de Suicide Squad, sí. Está padre, está muy padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Va a tener que ver con la Liga de la Justicia? No. No. ¿Va a haber estreno nocturno anticipado? ¿Estreno nocturno? No, más seguro es que yo sí. Creo que sí. Yo creo que sí van a hacer de eso. Sí, eso sí son de la chica. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower. Saludos, Oscar. Saludos, Ivonne. Saludos, Ivonne. Saludos, Alexa. Bueno, pues la nueva serie de HBO, Westworld, regresa de su break tras tener terminado los guiones de los últimos episodios para terminar con las filmaciones de su primera temporada. El actor de la serie de Netflix, Narcos, Boyd Holbrook, se une al elenco de Wolverine 3 como el antagonista. Aún no se sabe qué papel estará interpretando. Todo indica que Ryan Reynolds ya firmó para la secuela de Deadpool. Obvio. Solo era cosa de que se pusieran de acuerdo con los piticlines. El actor de Game of Thrones, Pedro Pascal, o mejor conocido para nosotros como The Viper, se une al elenco de la secuela de Kingsman, The Golden Circle. 50 Cent podría aparecer en la nueva película de Predator. Man, yo pensé que la tortuga hormiga. No, yo pensé que este güey ya se había muerto, güey. Una balaseada. ¿No lo balasea? Sí, yo pensé que era una balaseada. Pero bueno. Es negro. ¿Cuántas vidas tienen ellos? 9. Ah, no, son los gatos. 9. El actor Christopher Hibju de Game of Thrones, quien interpreta al Impressive Tormund Giantsbane, ahora se une al elenco de la nueva de Los Carritos, obvio como villano. Ay, pinches narcos, cabrón. Y en cosas que solo pasan en Los Simpsons. Ajá, silencio todos. Hace tiempo, creo que fue el año pasado. No. Acompañé a Stoico al Samstuario, que es como nuestro tepito de fin de semana en el rancho. Pero y adentrándonos cada vez más en los cientos de locales, porque en realidad son viles tendidos donde encuentras de todo. Y estábamos en uno donde tenían peces. Y allí una víbora, la cual Stoico, cual señor de las bestias, la traía en su brazo, que era más bien como una visión deformada y enfermiza de esta Sanda Hayek. Ah, yo pensé que del agua que traía ella. Pero pues la idea era esa. Bueno, el punto de la nota de esta semana es que en la extraña y lejana República de Indonesia, una cantante de nombre Irma Bull, que hace su show, tiene o tenía la extraña fijación de cantar frente a su público con una cobra en el cuerpo, solamente que la muy güey en medio de la presentación que le pisa la cola a la cobra y pues que esta se encabrone y le muerde el muslo. Pero la muy imbécil de Bull, de acuerdo a los testigos, indicaron que la cantante rechazó el antídoto y la ayuda del domador, hacía la muy chingona, ¿no? Y en cambio, siguió cantando por otros 45 minutos más, pendeja. Sin embargo... Se quiso ver como los cantantes de rock que ahorita que se rompen un hueso o algo y siguen cantando. Sí, no, no. Sin embargo, pues la pendeja comenzó a tener problemas, obviamente. Hasta que comenzó a vomitar en el escenario cual exorcista y finalmente se desmayó. Así, casual, para el asombro de la banda. La cantante fue entonces cuando la llevaron en jing al hospital, donde trataron de alivianarla, pero pues como dicen en las noticias, tras los esfuerzos de la ciencia médica, se reportó su fallecimiento. Se la llevó a patasilo. Sí, no mames. Fíjate que esa noticia me la platicó Chelly. Chelly, un besote. Barbero. Sí, güey, es que mi primer comentario baboso fue, estaba buena. Sí, cabrón. La googleé, ¿no, güey? Sí, sí, me dijo Chelly, pues con la máscara del tinieblas y pasa. Pero con una cara de vas a ver, hijo de la... Por eso estoy haciendo la barba, güey. Fíjate que ese problema es recurrente. A mí no me gusta manejar serpientes venenosas. He traído, sí, 3 o 4 crótalos y una cobra dorada. Que por cierto, tienes que comprar el antídoto. ¿De dónde viene esa? No, pues esa ya estaba aquí en el país. Pero haz de cuenta que tienes que comprar el antídoto y vale más que la propia serpiente. No me gusta porque presumí las cicatrices de las mordeduras del cocodrilo. O hasta la de un pinche león, tan astilerotas. Pero, qué triste que te dio una mordidilla a una serpiente muy venenosa y te mueras con eso. Entonces me hace así bastante triste. Y ahí en un programa que se llama Atracciones Fatales en el Animal Planet venía la historia de una muchacha que se inoculaba veneno a propósito de algunas serpientes para hacerse, según ella, inmune. Y se compró un chingado viborón de Gabón. Pendeja. Y como ella pensaba que había una especie de nexo con las serpientes, cuando limpiaba los terrarios, las dejaba libres por la casa, limpiaba el terrario de la o las serpientes y luego las introducía usando solamente sus manos. Y pues hizo lo mismo con el mendigo viborón de Gabón. Tiene colmillos de 5 centímetros, no, para que se dé una idea. Así hipodérmicas. Ay, güey. Eso pasa con los falsos profetas, maestro. Sí. Abusados, y ya, ¿eh? Cuando la manipuló, pues mocos que le dejó caer el mordidón. Aparte que es un veneno neurotóxico muy potente. La cantidad que inocula es infame, es de las más letales del mundo. Y algunas amistades ya habían dicho que en un par de mordeduras de serpientes de más bajo rango ella no se había querido atender, que es que porque estaba haciendo su resistencia y que son sus amiguis, ¿no? Duró 3 días sin que la encontraran hasta que la peste les avisó que algo no marchaba bien. Es una muerte atroz porque sangran incluso por los poros. Claro. No mames, güey. Se rompen los vasos sanguíneos. Ya no alcanzó ni a llamar por teléfono, unos intentos torpes. Estaba descolgado el teléfono y todo, pero ya la hinchazón impidió que pudiera digitar los números. Necesitaba un teléfono Fisher Price. Si tan solo pudiera alcanzarlo. ¿Sí? Hizo una notita con el hospital donde la debían de haber llevado y cuál era el único hospital que tenía el antídoto y va a ser un garabato de la especie de serpiente. O sea, en algún momento en su agonía solitaria la pobre pendeja sí quiso ser rescatada. Ah, verdad. Y verdad, yo siempre le digo a todos los tarzanes, ¿sabes qué? Respeten a los animales, son muy bonitos, Simón. Sí, pero no le hagan a la mamada, güey, no mames. O sea, hay un índice de riesgo, es inevitable. Si juegas con fuego, te vas a dar unas quemadillas, pero pues hay que pues entonces no pasan del primer grado. La siguiente nota te va a fascinar. A ver, sí. A ver, antes de que sigas, ¿me prestas tu bolsita rosa con la que llegaste, por favor? Claro que sí, amigo. Muy, muy, muy varonil, güey. Claro. Gracias, gracias. Bueno, si alguien aún duda de la globalización y de que Dios odia a los negros, vean lo que pasó en las hermanas tierras de la Sultana del Norte, donde el insensato Nagda Wanji, de 29 años de edad, sufrió heridas en su negrura humanidad que le provocaron el desprendimiento de su ojo izquierdo, así como lesiones en la espalda. ¿Qué fue lo que llegó a suceder? Pero ellos seguían por el olfato, ¿no? No, son los perros, güey. Aparte es obvio, fíjate lo que dice, lesiones en la espalda. Y se le salió un ojo. ¿Qué crees que le habrá pasado, güey? Se le cayó el jabón. Estaba baboso el güey. Sí, güey. Pero el del WhatsApp. ¿Cómo fue que esto llegó a suceder? Bueno, ¿fue acaso el resultado de una noche de pasión llevada al extremo? Pues no. Resulta que esta criaturita de la creación fue atacado por un tigre cuando realizaba las labores de limpieza en el terreno donde los mantenían. Y sí, es negro. Nadja Wanji, de origen camerunés, que sabrá ¿por qué fregado estaba trabajando en el municipio de Guadalupe limpiando terrenos? Y menos sabemos qué pasaba por su mente cuando se le ocurrió introducirse él solito en la jaula con el menino adentro. Tras lo que llamaremos como el incidente, pues era el esclavo. Nadja Wanji fue llevado cargando, en ambulancia al hospital universitario para tratarle sus heridas con el dictamen médico que les comentaba al inicio. O sea, lo dejó hecho harapos, pues. En la compra de un tigre vienen 2 esclavos. Sí, ya sé. Además, si tenían el pendiente... No son retornables. No. Si tenían el pendiente, el dueño de los tigres fue identificado como Érico Travesuli Laurens, de origen brasileiro, y quien trabajaba como mago y que seguramente ya se peló. Al lugar se presentó protección, al lugar se presentó protección civil y la Profepa para inspeccionar el lugar y verificar que el dueño cuente con los permisos correspondientes para tener los animales en una zona habitacional y que por casualidad está tan solo a unas cuadras de una escuela, de lo cual pues no pasará nada obviamente. Y que el negro estuviera vacunado. En resumen, en Nuevo León, un camerunés negro fue atacado por un tigre propiedad de un mago brasileño. Hombre, ¿en dónde fue? Sociedad cosmopolita, señores. En Guadalupe, Nuevo León. Fíjate, o sea, en México, ¿eh? O sea, México, un camerunés se lo chingó un tigre. ¿De dónde son asiáticos? ¿Sí? Sí. Se lo chingó un tigre asiático propiedad de un brasileño aquí en México. Vamos a la chingada. Esas cosas no se pueden inventar. Altercado cultural. No, pero es que sabes que si los grandes felinos. No, sí, güey. Para empezar no están tan chidos como en la naturaleza. Lo que sí estoy muy tentado a comprar es un lobo canadiense. ¿Y ese para qué, güey? Nomás para hacerle a la mamada, güey. Para que le ponga una chinga a los grandes de mi vecino. ¿Tú crees que están muy grandes esos hinchis perros mongoles? No sirven para nada. Anda de botana. Es de un lobo. Es que en vivo están gigantes. Están enormes, güey. Es más grande un lobo. Que un lobo canadiense es más grande que un tigre de Bengala. Están cabronzotes los lobos. Y no trabajan por el circo. Aparte. Es lo que es un muy buen dicho ese. Bueno, en la semana también estuvo circulando una nota sobre algo que pasara en China. Porque, pues, ¿qué sería de esta sección sin los chinos y sus pendejadas? Bueno, pues aquí se encontraba una amable ancianita caminando plácidamente en las calles de su atiborrada ciudad, cuando de repente ve una estatua y fierro pariente que se pone a rezar arrodillándose en chinga ante ella, tratándola como si fuese un gran dios chino. Todo suena, pues, ok. Hasta el momento. Todo suena San Juditas. Sí, haz de cuenta. Solo que resulta que la susodicha estatua, ante la cual la ancianita de sabrá cuántos años le rezaba cual Juditas, era una estatua de Garen, un campeón del videojuego de League of Legends. Sí, es neta, es un personaje de un videojuego que estaba fuera de un local de un cibercafé. Ahora, ¿por qué hace esto la pobre mujer? Bueno, pues es que resulta que en la Tierra del Arroz, la anciana confundió la estatua de Garen con la efigie del general chino Wang Yu, quien era uno de los mejores luchadores del Tercer Reino, allá por el año 160 a 219 DC. Compa del Jima, ya saben. Muchas personas en China consideran, de hecho, a Yuan Yu como un dios, haciéndole reverencia a su imagen, lo que explica el comportamiento de la anciana. O la otra es mega pica en videojuegos y quiere salir mejor en su siguiente partida. Más bien. Y quieren saberlo mejor. Que en el videojuego de League of Legends sí hay un personaje de Wang Yu que aparece en el juego. Sí, sí hay muchos basados en personajes históricos y en otros videojuegos. De hecho, están las fotografías del video de seguridad donde está la ancianita que de veras, o sea, va caminando, lo ve y, ah, cabrón, y se regresa y se gana y empieza a hacerle toda su reverencia y todo el pedo. ¡Ordemacia! Sí, eso está así como que no mamen, pobre. Bueno, postdata. ¿Recuerdan sobre el güey del disque cantante, amigo ya y fan de Carlos Gerardo Ortiz y su video? Su pinche madre, de sus pinches barbas. De esas pinturrojeadas como las del Chompiras de los 80. Ándale. Terrenero, pues. Donde mata a su pareja infiel al prenderle fuego en una cajuela del automóvil. Pues resulta que la Fiscalía General de Jalisco emitió una orden de presentación al cantante. Bueno, al tipo. Así como a la actriz que participó en dicha locación. Dejémosle pieles. Sirve que se las abrocean. Y a los productores del video de la canción Fuiste Mía, para declarar respecto a la locación que se utilizó para dicha filmación. Porque resulta que en el 2014 ese mismo lugar fue sitio de una investigación y decomiso de armas de fuego de alto calibre, donde fueron asegurados 6 fusiles de asalto AR-15, una AK-47 y un lanzagranadas calibre 40, entre otras armas. El objetivo es conocer cómo se desarrolló la renta o préstamo de la finca donde se grabó el polémico video, porque se supone que se estaba asegurado. Y ellos decían que no. O sea, luego, la misma policía decía que no estaba asegurado. O sea, luego, ¿por qué se sorprenden cuando los balacean, verdad? Pues... ¿Y sabes qué fue lo que delató que sí estaba asegurado? El Google Maps. No mames. Veías la vista de Street View. La vista de Street View. Y estaba la patrulla de ahí afuera. No, mames. Las noticias se ven. Ahora mismo. No, tan pero sí. Y las patrullas ahí cuidando fuera de la casa. Ay, fíjate que cuando, repito, que tuve la curiosidad. Que está buena la vieja esa, ¿eh? Yo creo que cobra sus 1,000 bolas por hora, güey. Que sí les quita un par, güey. Pero bueno, no es cierto, chelis. No es el tema, ¿eh? Inadecuado comentario. Ay, cabrón, ya se me olvidó lo que iba a decir, güey. Tarde, momo. Hasta rojo te pusiste, ¿eh? Anda, sí. Se te esponjó el cabello, güey. Bueno, gracias por escucharnos. Y esta noche nos encontramos. Para papá. Pa, pa, pa, pa. No, ya, de verdad se me olvidó. Sí, ya, todo lo que puedes decir. No voy a hundir más y más. Bueno, para abajo, cabrón. Jima, silencio todos. Acomódate porque esta sección. No mames, güey, como después del güey ese del naquete, no, güey. Hubieras hecho una pausa estratégica, un ratito de tarata. Pues tú le estabas haciendo. Bueno, Jima, Iván. Díganos. Nuestro Dark Maul, Región 4. Prepárense porque esta semana sí tuvimos notas de Star Wars. ¡Ah! Hablando de eso. Bueno, sí, adelante, ahorita. Oh, sí, por sí. Fin. Adelante. Y que nos entamban a Jack Lloyd. El pequeño Anakin. Dele, que ahora resulta. Bueno, pero es que no dijiste en una galaxia. Ah, sí. En una galaxia muy, pero muy lejana. Eso. Ok. Y que nos entamban a Jack Lloyd. Toma la barbón. El pequeño Anakin, que ahora resulta ser un adulto con bastantes problemas, se fue para el Dark Side. El pasado junio fue arrestado por conducción temeraria, que sí, es el término policial que usan allá en el otro lado para decir que iba a madres y encabronado escapando de la policía. Bueno, pues ahora fue trasladado de la prisión porque sí, seguía entambado, en un, a un centro psiquiátrico, porque según su madre padece de esquizofrenia, por lo que la policía decidió que era un mejor lugar donde pudiera recibir la ayuda que requiere. ¿Qué le pasó a ese pendejo? El lado oscuro, o sea, ya bien lo dijo Yoda, hate leads to suffering. Así es. Y no, y las fotos del mugshot que tiene de policía, no mames, se ve jodidísimo. ¿Cuántos años tiene ese güey ahorita? ¿Qué, unos 20? Sí. Va para los 30, ¿no? Yo creo. Unos 20 y tantos. Mames, güey. Sí, y no, no mames, sí está jodidísimo. Ya se gastó toda su lana y qué, y valió madre. Ah, güey, sí, no, valió madre. Sí. Se ve jodidísimo. No mames, güey. Sí. Qué lamentable, güey. Correteó por el Sahara y sin aceite, güey, no mames. Ya. Gacho. Por eso la fama, Carlos, hay que tenerla low profile, ¿verdad? Leve. Sabemos manejarla. Así es. Sí, sí. Estamos acostumbrados, amigo. Pero la fama, quién sabe, todavía no tenemos. Sí, yo lo del otro, güey. No, sabemos manejarla, basta. Bueno. Y la serie de Star Wars Rebels habrá terminado su segunda temporada. Y como pues, tal, todo lo que sucede en ella ya es canon en el universo de Star Wars. Es por ello que es importante darle un vistazo, aunque sea de ladito, para ver lo nuevo que se incorpora o lo que regresa del universo expandido. Y tras esta temporada, estas son algunas de las cosas a resaltar que tenemos en la mesa. Ya les va, porque sí hay cosas importantes. Agárrese, señores. Aquí les va esta. El Capitán Rex, Capitán Gregor y el Comandante Wolfie están ahora en la Alianza Rebelde. Ya volé. Sí. Son de los fundadores. Los cruceros Interdictor regresan al canon. Ellos vienen de Star Wars Legends. La diferencia de los de esta clase de cruceros, los Interdictor, es que se acuerdan que los demás cruceros imperiales tenían como una bola en el, o dos bolas en el fondo. Sí, son los de, estos de tienen energía. Cuatro. Fíjate que ahorita que dices eso, yo le iba a decir posteriormente, pero dije, seguro que el piojoso del Carlos va a sacar algo. Y dicho y hecho. O sea, dicho y hecho. Por las maestro, dos, sensacional. Ya estamos. Sí, adelante. Ya, eso ya sí, no ya. Me sorprende. De hecho, a veces cuando estoy escribiendo el guión ya sé quién va a decir algo. Bien. Bueno, el uso de los mapas de la galaxia. Como recordamos, en el universo expandido, los Jedi de la Antigua República podían navegar y explorar la galaxia trazando nuevas rutas de comunicación entre los planetas. Este también es un oficio muy arriesgado que llevaban a cabo los exploradores dado el gran riesgo que corrían. En The Force Awakens, de hecho, vemos ya un mapa incompleto como parte de la búsqueda de Luke en la serie los están reincorporando nuevamente en su uso. Este es un elemento de universo expandido que no lo habían vuelto a utilizar. ¿Tú crees que están reculando esos güeyes que han dicho esto sí es importante y me lo voy a traer? No, no, lo que pasa es que el universo expandido ya era tan amplio y tan rebuscado. Ya era un rebrujadero. Sí, ya caían muchas inconsistencias. Entonces es mejor tomar los elementos que son importantes y exactamente. Que tienen que ver con el sí. Con la historia. Entonces, dejaron lo bueno y lo demás va. Sí, entonces están reincorporando aquellas cosas que realmente valen la pena. Eso se me hace una buena idea, la neta. ¿Quieres, Poncho, opinar algo? Ok. En el universo expandido vemos que los templos Jedi estaban resguardados por guardias. Y en la serie vemos que los inquisidores, usuarios de la fuerza al servicio de Vader, fueron en algún momento guardias de estos templos y aún hay muchos que quedan. La tecnología del hiperespacio viene de los Purgil, una especie de calamares del espacio que viajan entre las estrellas. Ajas. Vemos la invención de los B-Wing. Sí. Ahí están padres. El destino de los Mandalorians. Se menciona el sitio de Mandalore. Pero ¿cómo B-Wing? No es aerodinámica la B. Es en el espacio, vale madre. Ah, la V. B. B de la doble pancita, güey. Sí. De burro. Pues sí. Nomás es el puro nombre. No tiene la forma de B. Bueno. La X-Wing sí tiene. Ah, pero ese es güey. La doble pancita. El destino de los Mandalorians. Se menciona el sitio de Mandalore en la serie. Y se sabe que tendremos esta historia como una de las últimas batallas de la Guerra de los Clones. Y sabemos que sobrevivieron algunos mandalorianos. Y están regados por la galaxia como cazarrecompensas o mercenarios. ¿Cómo ven? Leia tiene un papel cada vez más activo en la rebelión como fachada senatorial, ocultando misiones encubiertas para los rebeldes, llevando información de un lado al otro. Así es, de hecho, como la conocimos en el episodio en A New Hope. Sabemos ahora que la primera base de los rebeldes está situada en Atolón. Los genosianos fueron exterminados por el imperio. Así, casual. Es en este planeta donde construyeron gran parte de la Death Star y el imperio se encargó de deshacerse de cualquier testigo de lo que estaban tramando. Les echaron DDT, güey, vámonos. De hecho, eso también lo toman en el cómic de Darth Vader, los genosianos. Ahora, el estilo de sable de Kylo Ren no es único. Ezra encuentra uno en las ruinas de Malachor, lugar de una antigua gran batalla entre los Sith y los Jedi centurias atrás, mucho antes del tiempo de la República. Antes del Imperio. Darth Maul sobrevivió y anda por ahí. Se introduce de nuevo el código de los Sith. Pero lo partieron del 2. No, Ese no es el código de los Sith. El código de los Sith dice: la paz es una mentira, solo existe la pasión. A través de la pasión gano fortaleza, a través de la fortaleza gano poder, a través del poder gano la victoria, a través de la victoria mis cadenas se rompen, la fuerza me hará libre. ¡Qué ole! Apúntalo para nuestro decálogo, güey. Sí. Peace is a lie, there is only patience. Through patience I gain strength, through strength I gain power, through power I gain victory, through victory my chains are broken, the force holds me free. Regresan los Sith Holocrons, estos depositarios de conocimiento sobre la fuerza que solamente los aprendices y los ya iniciados en la fuerza saben manejar. Y también los Sith los emplean. A los Sith les gustan las superarmas, y en la serie Maul quiere activar una antigua superarma que resulta ser el antiguo templo Sith en Malachor. Kanan logra el grado de Jedi, esto al entrenarse en un antiguo templo Jedi donde un fantasma de la fuerza de un antiguo guardia del templo lo entrena para terminar su camino como Padawan, y tras su encuentro con Maul queda ciego. Ahsoka no es una Jedi y puede que sí sobreviviera su encuentro con Vader, que está en su momento óptimo. Por último, Ezra, el protagonista principal de la serie, se está yendo al lado oscuro. Es más, Maul incluso lo tienta a ser su aprendiz, el cual este rechaza. Y no solo eso, pudo abrir un Holocron Sith, y ya sabemos que de eso no va a salir nada bueno. Y de hecho, en los primeros episodios también usa el lado oscuro para controlar una criatura. Entonces sí le están dando mucho... Está bien, ¿no? Sí. Se puede poner interesante ahí. Sí, eso está chido. Ahora, puede que en la serie no nos guste tanto, pero sin duda son muchas cosas importantes que están sucediendo para el canon de Star Wars. Entonces, pues, vale la pena darle un vistazo. Ahora, hay también un rumor ya muy fuerte de que pudiéramos estar viendo de vuelta a Yoda en episodio 8. Master Yoda. Se supo que Frank Oz ha viajado a Inglaterra a los estudios Pinewood, donde se está filmando Star Wars episodio 8. Recordemos que escuchamos la voz de Yoda en La Visión de Rey. Ahora, otra que parece que regresa es la actriz Lupita, ¿cómo? Ñonga. Con su personaje de Maskanata, habiendo sobrevivido al ataque de la First Order a su castillo para la siguiente película Star Wars. Ñonga es Kanata. Sí, la toronjita, ¿o qué es? Sí, la mirindita. Sí. Ah, de veras, sí parece así. Sí. Mandarinita. Sí. Bueno, en una escena durante The Force Awakens, vemos a Kylo Ren poner su pesado casco sobre una base con cenizas. Bueno, pues en una de las revelaciones de los extras que trae la edición Blu-ray, sabremos algo más sobre el personaje, y esta pues es lo que JJ Abrams reveló. La historia es que esa mesa tiene las cenizas de los enemigos que ha asesinado. De hecho, ese momento se filmó y se iba a usar en la escena cuando está hablando con la máscara de Vader. Qué perverso. O sea, que va a venir en la. Es probable que lo veamos. Se acuesta con los muertos, güey. ¿Cómo se llama eso, Carlos? Necrofilia. Dicen que se siente chido. Ahora bien, ¿tienes, maldito suertudo, un BB-8 de esfero? ¿Jima, te odio? Afirmativo. Bueno, pues además de que te odio y te detesto, esta noticia es genial. Pues al actualizar tu app de tu celular o de tu dispositivo, viene una nueva opción con la que puedes ver The Force Awakens junto con tu droide, y este va a reaccionar con la película junto contigo, bastardo. Sí. La opción se llama Watch With Me. Y deja a Esfiro en su base conectado para que no se le termine la batería. Deja tu dispositivo celular, tablet o lo que sea cerca de la fuente del audio de tu televisor, y disfruta viendo la película junto con Esfiro. ¡Qué bolé! Ahí está. Bueno, ya salió el empaque que estará próximamente en las tiendas con todos los juguetes, digo, coleccionables de Rogue One. El empaque le hace un cierto homenaje a las cajas de la saga original. Se ve chido. Está chido. Sí, están chidas. El plato fuerte. Tan tan. El primer trailer de Rogue One. No, a Star Wars Story. No mames. Estelarizada por Felicity Jones. Chiquita. Que además se ve preciosa la maldita. Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Yang Wen y Forest Whitaker. Whitaker. ¿Qué puedes decir? Es una. No, está perro. Está remomonzote. Está perro, güey. Está no perrísimo. ¿Cuántos de los días has visto? Como unas 50 ya. Ahí vamos, más o menos parejeros. Bien. Ah, ya se los dan de memoria, ¿verdad, cabrones? Claro. Sí. O sea, no mamar, sin duda el aviso de la, fue el aviso en la semana y su liberación repentina, pues fueron una enorme sorpresa, nadie se lo esperaba. Y pudimos ver tantas cosas que solo Star Wars tiene en todo su esplendor. Fíjate que yo pensé que le iban a sacar hasta el May the 4th. Sí, yo también pensé, dije, pues para el D4 o algo, ¿no? Bueno, Comenzamos con un tiempo ya conocido previo a New Hope, con el Imperio en todo su esplendor. Y así que vamos a comentar sobre todo lo que aparece ahí en el trailer. Y échese, sí. Es como nuestro mini con todo sobre. Sí, güey. Ponte el cinturón, maestro. Ay, cabrón. Vemos a Mon Mothma, la líder de la rebelión. Porque no era Leia. Mucho más joven, ¿eh? Sí, Mon Mothma era la cabeza y líder del movimiento. A ella la vimos por primera vez en Return of the Jedi, interpretada por Carole Blankenstone. Y además después tuvo una escena que fue eliminada para Revenge of the Sith, como la senadora, interpretada por la actriz Guinevere O'Reilly. Después la vimos también en episodios de Star Wars, de Clone Wars. Y este es uno de los principales protagonistas y es genial verla en su prime, ahora sí, en Rogue One. De hecho, es la misma actriz que le interpretó en Revenge of the Sith. Sí. Es la misma actriz. Incluso las joyas, todo es lo mismito. Atuendo, sí, está idéntica. Está igualita la señora de ¿qué era en...? Regreso al Jedi. El regreso del Jedi, sí, es cierto. Sí. Vemos el templo Masasi, sí, ese mismo donde Leia, después de ser rescatada por Han Solo, Chewie y Luke, van a las lunas de Yavin 4. El templo construido por una extinta raza en un antiguo templo Sith. Y el cuarto de control es el mismo, sino casi el mismo al que vemos durante la batalla final en A New Hope en contra de la Death Star. Se parece. Lo que hace que sea un genial complemento de la película. Vemos a un gran admiral. En A New Hope vemos a un oficial imperial con un uniforme blanco. Y en Universo Expandido conocemos al gran Admiral Thrawn. Es uno de los grandes villanos de Star Wars. Ahora en Rogue One tenemos a Ben Mendelsohn interpretando a uno de estos altos personajes que sabemos que será muy complejo y sin duda aterrador al tenerlo a él representándolo. Se parece mucho a Thrawn, de hecho. Se ve muy perro, ¿eh? Sí, ahora, el camino del héroe. Nuevamente vemos esta temática recurrente en Star Wars. Un joven que es llamado a una aventura renuente a su destino se embarca acompañado de varios personajes que lo ayudan, entre ellos un mentor, Ben Kenobi en A New Hope, Han Solo para Rey en The Force Awakens, y aquí tenemos ya a este interpretado por el fantástico actor Forest Whitaker para Jyn Erso. ¿Qué es lo que harás cuando te capturen? ¿Qué harás cuando te dobleguen? Si continúas la lucha, ¿en qué te convertirás? Perro. Sí, no, perro. Perro. Sí. Droides. El universo de Star Wars está lleno de ellos. Y vemos nuevos droides. Y aquí vemos a uno muy especial corriendo al lado de Felicity Jones y Diego Luna. Un Enforcer droid. Que acorde a Making of Star Wars, es un droide imperial de combate, que aquí evidentemente fue reprogramado por la rebelión. Este droide es muy similar a los conceptos de diseño originales para IG-88 realizados para la saga. El cazarrecompensas. Vemos al personaje de Diego Luna y con una insignia rebelde que equivale a la de capitán. ¿Cómo sabemos esto? Porque pues somos nerds de Star Wars, obvio, güeyes. Y para todos los rangos ya hay tablas definidas tanto para oficiales rebeldes como para los imperiales. Nuevos Stormtroopers. Tenemos varios tipos de Stormtroopers diferentes. Hay unos verdes y el más característico es el que conocemos del universo expandido como Death Troopers, que son los de color negro. Son los Stormtroopers de fuerzas especiales. Además, los clásicos Stormtroopers están rediseñados. Tienen sutiles diferencias en sus armaduras, como cinturones de plástico, no son de lona ya. El diseño del abdomen es diferente. Cómo se une a la espalda, también la pieza de la entrepierna es distinta. O sea, sí hay detallitos, ¿eh? No, incluso son mucho más ágiles. Sí. La sección donde van corriendo a madres. Van corriendo a madres, güey. Sí. A madres, güey. Cosa que no puedes hacer, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué te pareció el Sand Trooper que sale ahí? No, está de la chingada. Vienen los Sand Troopers otra vez. Bien. Vimos la construcción finalizada de la Death Star cuando le ponen el disco. Sí. Que por cierto, ahí hay una pequeña contradicción con Revenge of the Sith. Porque en Revenge of the Sith se ve una escena al final donde está el Emperador y Darth Vader viendo el esqueleto de la Estrella de la Muerte. Y ya tenía el plato. Y aquí vemos que le están poniendo el plato. Pero nunca dices si se lo puede volver a quitar. Sí, nos vale madre. Es una construcción, señores. No, ustedes relájense, no pasa nada. Ahora, nuevas naves, desde luego, y una mucho más grande nave de transporte, muy parecida al Imperial Lambda Class T4, que ya hemos visto que transportaba a Vader. La nave esa de tres alas, pues para que todos entiendan. Tidarium. De esa manera. Vimos batallas con AT-AT. Sí, perrísimas derrotas. En un nuevo planeta tropical. Transport. También salen los nuevos troopers de los tanques, ¿se acuerdan? Bueno, se podría llamar ya Tank Troopers. Sí, ahora, muy al estilo de Battlefront, la escena. Sí. Se ve perrísima. Totalmente. Vemos a un misterioso personaje rodeado con Royal Guards en lo que parece ser un tanque de Bacta, como el emperador Luke en Empire Strikes Back. Maul. El hecho de que estén Royal Guards indica la presencia del emperador. Y esto llama mucho la atención. Claro. Porque el emperador está rodeado siempre de Royal Guards. Sí, nunca están los Royal Guards solos. Por eso son Royal. O sea, sí. Ahí están siempre, entonces, aguas. Pero lo mejor es que no vemos lightsabers. Esta es una historia de universo expandido. Es una historia sobre las tropas, ya no sobre los Jedi. Ya no va sobre los Skywalker. Y aunque es muy posible que veamos a Darth Vader, como ya lo hemos ahí platicado antes, este es un muy interesante giro para todos los que hemos leído sobre todo el universo expandido. Sabemos que hay muchas muy buenas historias que contar al respecto. Entonces, sí, late para hacer una perfecta precuela de A New Hope, por lo que nos mostraron. Que salgan todavía clones. Sí. ¿Qué, pero qué opinas de todo lo demás? O sea, por ejemplo, su tecnología, o sea, bueno, lo que se vio, ¿no? O sea, sí está, sí, sí respetan lo mismo que en el episodio A New Hope. Sí, o sea, la tecnología es la misma. Los rebeldes se ven mugrosos. El X-Wing con turbinas completas. Incluso Williams ya no va a dirigir. Es el francés. Entonces, ¿cómo se llama? Desplat. La personaje esta, la ¿cómo se llama la actriz, Iván? La que dices que es súper simpaticísima. Felicity Jones. Ella. Ciertamente, como dices, ¿no? La, como que es una descarriada, ¿no? Y de repente, pues véngase para acá. Véngase para acá. Está interesante. Igual donde está el personaje este de blanco. No te, si te fijas, atrás de él hay una pantalla. Es la misma del Death Star. Que es donde analizan la Estrella de la Muerte cómo va a explotar. Sí. O el, bueno. Alderaan. Exactamente. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, güey. Está bien chida, güey. Sí, porque muchos confunden, pero Tarkin en realidad era un Moff que estaba a cargo de la operación de la Death Star. Así es. Pero era nada más de la Death Star. O sea. Sí, era como, el gerente. Sí, haz de cuenta. No, pero este güey está más arriba. Ahora, por último, es de llamar la atención la estupidez de muchos, pues se ha tenido una ola de críticas, y hay que decirlo, muy absurdas, de que tengamos un personaje principal femenino nuevamente. No, o sea, no, güey, no, cabrones. Vamos a empezar, che, sin verles, le tiran, los mismos mexicanos le tiran. No, ahí te va. Fíjate, primero que nada, lean el universo expandido. Dentro del universo expandido hay un montón de personajes femeninos muy chingones. Pues que no saben leer. Pero güey, muy chingones. Mara Jade. Mara Jade. No. Es uno de los más fantásticos. Muy copiado, Sí. Digo, su atuendo. Su atuendo, sí. Hay muchas personajes, tanto Sith como Darth Jedi, Talon. Perdón, Darth Talon, que son o cazadores incluso, y muy muy fregonas, sí. Entonces la neta es muy chido. Ahora, Star Wars está lleno de esos personajes, sí. Es más, en su momento cuando se estrenó Star Wars, el hecho de que Leia fuera un personaje tan importante era toda una novedad, y por ello han atacado al filme solo por un tráiler. No mames, no. O sea, aparte se repite otra vez la fórmula, ¿no? La dama protagonista y el negro que está ahí. ¿Cómo se llama el que trae la armadura? Forest Whitaker. Él, o sea, está narrando ahí con su voz en off. Entonces, otra vez están haciendo esa fórmula del género, pues, ¿verdad? Sí, es que el camino del héroe. Yo creo que eso es muy bueno, o sea, es muy chido. Pobre de aquel intolerante que no pueda soportar esto. Que se va a suicidar. Y es que Star Wars, Star Wars siempre, y lo han dicho desde el principio, es una historia de ciclos. Así es. Siempre lo ha sido así. Ahora, otra cosa muy estúpida que se está dando es en México, precisamente contra Diego Luna, burlándose de él y su personaje. Pero no mamen, ya quisiera cualquiera de nosotros salir como el extra 267 allá atrás del tanque, detrás de la pared, detrás del güey, detrás de la palmera. O sea, está logrando el sueño de cualquiera, güey. O sea, el güey va a ser ya su principal. O sea, el güey es un protagonista, es figura de acción ya, güey. O sea, no mames, güey. Ya puede hacer lo que quiera el resto de su vida y nos vale madre. Es un patrón muy común del mexicano, de que el mexicano no deja crecer al mexicano, ¿no? Bájalo como sea, aunque yo no crezca, güey. Sí, no mamen, o sea, no chinguen. Imbéciles, güey. Y otra oleada de críticas que se está dando es que hay güeyes preguntando por Rey, que por qué no sale Rey. No mamen, güey, o sea, no chinguen, o sea, pendejos. Por eso salió la imagen que nos mandaste donde está ubicada la película. ¿Sí? Ha circulado ya en varias versiones ese cromo. Sí, porque hay muchos pendejos que están preguntando, y a ver, cabrones, esta es otra película en otro tiempo, pues mucho antes. O sea, de pacotillo. Pendejo. Bueno, los niños lo entienden, Sí, no. Los niños sí. Entonces no va a salir. No. Ahora, hay una ola de reacciones, obviamente, de teorías sobre los personajes ya. Pero una muy interesante que han estado reforzando de cierta manera, es que si Jean Erso será la mamá de Rey. Esa puede ser una. Y sí, si, o sea, de todas las pendejadas que andan mamás, alegando, ¿eh? Una de sus mamás. Recuerda que madre solo hay una. No lo entendí, pero bueno. Bueno, sigue, adelante. Sí. Carlos acaba de despertar. Sí, perdón, Carlos despertó ahorita. Entonces, ahora, eso no suena tan descabellado después de todo si empiezas a analizar las líneas temporales. Porque en la película pudiera tener... ¿Cuánto te gusta que tenga de edad este Jean Erso? Unos 28 años. A medio de los 20, ¿no? Unos sí. Mediados de sus 20. Esta está situada justo antes de A New Hope. The New Hope... A The Force Awakens, ¿qué te gusta que pasaran? 30. Unos 30, 35 años nomás. No, pues se supone que de Force Awakens a. A Jedi. A de Jedi son 32, ¿no? Ponle, unos 35 años sí. En total. Jean Erso tendría que unos 55, 60, lo mucho. Pues sí, sí, sí. Está perfectamente en el rango. Sí pudiera ser la mamá de Rey. Bueno, es una posible nada más. ¿Sí? Otro que también estuve leyendo mucho fue el de que Diego Luna da el gatazo de que es Kyle Katarn. Que en el universo expandido sí. Es el que originalmente roba los planos sí. Y le hace un desmadre al Imperio. Es el de Dark Forces, ¿no? El videojuego. Muy, muy divertido videojuego ese. Muy chido. Y le da el gatazo nada más. Que sea, no creo. Pero pues, ahí está. Veces, ¿no? El gatazo. Pero le pueden perro, poner ¿no? el nombre sí, y dejarlo perro. Así. Sí. Bueno. Aparte cambian, te fijaste que cambian de ambiente donde salen los AT-AT, que ya es una playa, sí, hay palmeras, está chido, ya es tropical. El asunto es de que es que sí dijo. Espera. El asunto es de que hace no muchos días, 2 semanas, estaba en un duelo a muerte. De miradas. De dimes y diretes. De Star Warianas. Porque ya ves que salió la copia en la red de la raza que empezó a bajarla. Entre ellos yo, por supuesto. Y estaban alegando de los escenarios, ¿no? Que si el bosque, que si la nieve, que si el desierto. Y hablaba fuertemente mi oponente sobre. De que en esta nueva, la 7. Donde aterriza Han Solo, cuando está la mandarinita, es otra vez es el bosque. Dije, pero es un bosque diferente, güey. O sea, el bosque donde aterriza. Es el Zaguatoba. Sí, es el Zaguatoba y el Guadiana. El tipo de árboles es diferente. No es igual. ¿No? Porque otro es pino, ¿no? Son pinos, son secuoyas así altísimas. Sí. Y este es una vegetación diferente. Entonces, hasta en eso, hay gente que está golpeteando, güey. Dije, es que del trailer también. Me escribió, ¿viste otra vez su bosque, güey? Dije, es que no es un bosque, güey. Ya está en la misma película, te están diciendo qué planetas están visitando. Exactamente, entonces ve ahí que la palmerita, güey. O sea, es un bosque de palmeras, si quieres, sí. Si lo quieres ver. Está un desierto, ¿no? Se puede decir que es. Ándale, hay varias opciones. Entonces, la gente esta que dice Jorge que están golpeteando, hasta en eso están chingando, güey. Adelante, güey. Ahí te le apago el micrófono. Bueno, y de ahí nos vamos a las rapiditas. Despierta, Carlos. ¿Algo más que quieras agregar? Así que bueno, que va a salir Rey, cabrón. Oye, lo que me fijé es que cuando salen los AT-AT es como una playa, güey. ¿Qué puede ser? Sí, qué bueno que lo comentaste, ¿eh? Qué acertado tu comentario, Carlos. Y en las rapiditas, si se fijaron que hubieron muchas notas sobre los proyectos de la Warner Brothers esta semana, es porque van de la mano con un reporte que indica que al parecer la Warner Brothers estará desarrollando menos nuevos proyectos para estarse concentrando en sus franquicias como Lego y DC. Esto es en realidad pues más malo que bueno, pues nos hace falta contrarrestar la balanza con otro tipo de filmes, otro tipo de proyectos que sean nuevos e innovadores, más que recargar lo que ya se tiene. Nip, nip. La segunda temporada de la serie Marco Polo estará disponible el 1 de junio por Netflix. Pip, pip. Está corriendo fuerte el rumor de que el reboot de Tomb Raider lo pudiéramos tener ya para otoño del 2017. Pip, pip. Ahora que terminaron las filmaciones de Doctor Strange, se reanudarán las filmaciones de la cuarta temporada de la genial serie británica de Sherlock, estelarizada por Benedict Cumberbatch. Pip, pip. El reboot de The Mummy comenzó sus filmaciones. Pip, pip. El nuevo póster de Kingsman, The Golden Circle, deja de entrever que puede regresar uno de sus protagonistas fallecidos en la primera parte. Beep, beep. Ahora que la AMC traerá la adaptación del cómic de Vértigo de Preacher, quieren traer también otro famoso título a la cadena de Cinemax, The Boys. Bebe. Deadpool 2 comenzaría a filmarse ya en este otoño. Bebe. Salieron pósters individuales del elenco de mutantes de X-Men Apocalypse. Bebe. Se rumora que tendremos un nuevo personaje mutante secreto por aparecer en X-Men Apocalypse. ¿Será Cable? Hay que recordar que es el principal enemigo de Apocalypse. Bebe. Sony registró varios domingos... Mi dicción es perfecta. Varios dominios relacionados con Spider-Man, además del que mencionamos la semana pasada de Homecoming. Viene Spider-Man Come of an Age, Spider-Man Greatness Awaits, Spider-Man Suspended. ¿Algo tendrá que ver con el posible título del filme? Bueno, pues esta técnica es bastante común y la adoptan los estudios precisamente para evitar simpáticos que se aperren con los dominios. Simpatiquísimos. Bebe. Kevin Feige confirma que veremos a los otros personajes del universo cinematográfico de Marvel en la nueva película de Spider-Man con Sony. Bebe. Se confirma que las filmaciones de la serie de los Defenders comenzarán durante este año. La serie incorporará a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Bebe. También se confirma que los personajes de la serie no van a aparecer en las películas. Bebe. Este verano pudiéramos estar ya teniendo noticias sobre Capitán Marvel. Bebe. Se confirma que veremos a Thor y posiblemente Star-Lord en Avengers Infinity War. Bebe. Y hablando de los que veremos, se confirma que no veremos a Natalie Portman en Thor Ragnarok. En su lugar, la actriz Tessa Thompson será el interés querendón del dios nórdico y pues aún no se sabe el papel que estará interpretando. Bebe. Hoy martes, que estén escuchando ya el episodio, saldrá el primer trailer para Doctor Strange. Bebe. Doctor Strange. Y en la sección de los dineros. Bebe. Comienzan a salir estimaciones de ingresos sobre Batman v Superman y no son nada positivas, dado los resultados de esta semana que está mostrando en la taquilla. Bueno, pues de acuerdo a la revista financiera Bloomberg, Batman v Superman podría ganar menos que Man of Steel. Esto es tomando en cuenta ya la cantidad final que el estudio se lleva, ya quitando costos de producción, mercadotecnia y todo el pedo. Me imagino que es en una fuente fidedigna, sí, ¿no? No los foritos esos. No, es Bloomberg. Exacto. Sí, es de veras. Bueno, parece ser que Batman v Superman, una de las películas más costosas que se han hecho, producirá 278 millones de dólares de ganancia para la Warner Brothers una vez que se acumule el home video, televisión y mercancía. ¡Qué miseria, cabrón! Esto de acuerdo con el analista de SNL Kagan, Wade Holden. Esto es menos de los estimados 300 millones que el estudio ganó por Man of Steel. No mames, güey. Además, es evidente que Warner Bros. Ha trabajado para hacer su división de DC Comics la inquebrantable división que el negocio fílmico de superhéroes necesita. Para ser tan rentable como la película de menor presupuesto Man of Steel y otras cintas más exitosas de Marvel que han generado 44% de ganancia neta en promedio, Batman v Superman tendría que cruzar los 1.15 billones de dólares. No, güey. No. Ahí está. No. La tiene difícil si vemos cómo se está frenando actualmente en las taquillas. Ahora, precisamente hablando de la taquilla, este fin de semana, pues plop, Batman v Superman ya se fue al segundo lugar. Generó solamente 23.4 millones en su tercer fin de semana. Ni los 40 que habíamos dicho. Con esto, lleva un total local de 296.6 millones. Internacional de 486.8 para un gran total de 783.4 millones. Por donde le quieran ver, es una gran tragedia para el estudio, por más que digan lo contrario. ¿Quién la desbancó? Ahí va la humillación. La comedia The Boss, de la comediante Melissa McCartney, que con un presupuesto de tan solo 29 millones, logró juntar en su estreno 23.4. No mames. No manches, güey. No. O sea, ya. De hecho, fueron 23.48, porque la de Batman v Superman fueron 23.4 secas. O sea, le ganó por nada, pero ya le ganó. No mames. No mames. Y aunque no le ganara, güey. No. Ahora, ¿quién creen que sigue en cartelera? The Force Awakens. Está en el sitio 19 del top de la cartelera y juntó ahora 369 mil dólares para un total local de 935.9 millones, internacional de 1.12 billones y un global de 2 billones. Y sigue juntando, güey. No, ahí va. O sea, no es la expectativa. El próximo año, antes del episodio 8, lo van a restregar. Sí, anda, huevo. Entonces ahí va otro. Pero fíjate que es bien lamentable lo que dices del impacto, pues, financiero. Porque ya es la taquilla, más el video, más la mercancía, güey. Más televisión, güey. Porque, por ejemplo, Star Wars, tú dices, pues 2 billones, pero de pura taquilla, maestro. Sí. Falta todo lo demás. Sí, no, güey. O sea, están a extremos de la cadena alimenticia, güey. Por eso es que da tanto coraje, porque aquí tenían todo para hacer un blockbuster al nivel de Star Wars. Y, o sea, la dejó ir. Y la dejó ir, güey. Sí. In Memoriam, el celular de Carlos. Despierta, Carlos. ¿De veras ya no prende? Sí. Lo que pasa es que ya no carga. Ah, no carga. Pero a lo mejor es el cargador, ¿no? Sí. Entonces, In Memoriam, el cargador del celular de cargo. Aclarando. Ya duermen del Valhalla, hermano. Otra. El cantante Kiji Wada, a quien recordamos por poner el soundtrack del videojuego Digimon Butterfly, entre otras canciones para esta franquicia. Falleció el pasado 3 de abril a la edad de 42 años, perdiendo la batalla contra el cáncer. Cabe señalar que Kiji Wada estuvo en México en el 2010 y realizó una serie de conciertos en Monterrey, destacando su participación en el evento de Denjeki Live, así como en algunos programas de televisión local. Ya. Estaba joven, güey, no mames. Sí, de madre, güey. Ahora, en la sección de Luego No Digan Que No Les Avisamos, Noctambulante, el campamento cinematográfico de horror, anuncia su siguiente noche de camping cinematográfico el sábado 30 de abril en Los Dínamos. Solo necesitas llevar tu sleeping y tienda de campaña. Ahora, los boletos están en preventa en $180 individual o $340 el boleto doble. Chequen la página de Facebook por la información del evento. Y pues si son nativos de la zona y están interesados, pues el tema de este mes son pequeños monstruos. El así TRC. Que diviértanse. En México. Estado de México. ¿Cuánto cuesta? Chécalo, amigos. Y en la sección de... Ah, qué caray. Desde hace tiempo Netflix anunció que haría un ajuste en sus tarifas de su servicio y que lo estaría haciendo de manera escalonada. El primer ajuste lo realizó hace unos meses para todos sus usuarios nuevos y les respetó la tarifa a todos los que teníamos más antigüedad. Pero a partir del próximo mes de mayo, la tarifa se comenzará a estandarizar para todos. Actualmente la tarifa estándar está en 7.99 piticlines verdes y la nueva tarifa será de 9.99 piticlines, tanto para usuarios nuevos como para los antiguos. En México, las tarifas para los nuevos suscriptores son $99 en plan básico, que es una pantalla y sin HD, en $129 para el plan estándar, que son dos pantallas y HD, y en $159 por el plan premium, que son cuatro dispositivos también, pero ya en... Full, ¿cómo se llama? El ultra resolución. Ultra 4K. Super ultra HD. Esa. Bueno, para aquellos que son suscriptores de Netflix desde antes de octubre del 2015 y cuyo precio se respetaría hasta octubre de este año, bueno, pues los planes que tienen son los siguientes costos: $89 en plan básico, $109 en plan estándar y $149 en plan premium. Ahora, entonces, pues, ¿cómo me va a afectar el incremento? Bueno, pues habrá que esperar, porque a partir del mes de mayo comienza en Estados Unidos, luego será Inglaterra y pocos meses después en otras regiones. Aquí todavía no ha habido ningún anuncio hasta ahora, pero pues poco a poco todas las regiones irán adoptando la nueva tarifa, que pues en realidad, digo, $10 todavía sigue siendo bastante barato y te lo gastas más en una ida al cine cualquier fin de semana, así que no estén chingando. Especialmente si vas solo. Sí, es correcto. Bueno. Y en los estrenos de Netflix de la semana, por cierto, se estrena Look Who's Back. Es una película de esas cómicas donde Hitler regresa en el tiempo. Y luego Snitch del 2013. Hush, una película de terror del 2016. Little Boy, ¿se acuerdan esa cosa extraña, ñoña del niño que cree en la magia? Sí. Bueno, ahí está también. Mad Dog, Gaddafi's Secret War, que es un documental sobre Gaddafi, el dictador allá iraní. Y luego Shame, una película con Fassbender del 2011. En series, The World's War, Forgotten Soldiers of the Empire, una serie de televisión británica. Rebellion, otra serie de la BBC sobre la Segunda Guerra Mundial. Shadowhunters, en su capítulo 13 de la primera temporada. Y en la recomendación de la semana de Claro Video, ahora hay cosas muy, muy chidas en Claro Video esta semana. Star Wars The Force Awakens. Está en renta, pero en $99. En renta en $99. Y luego Naruto Shippuden está en renta normal, pero ya en costo de 39, como todas las demás. La Verdad Oculta, esta película de Will Smith que habla acerca de lo de las lesiones de los jugadores de fútbol americano. The Revenant. También está. The Revenant. Oye, ¿esa cuándo sale en Blu-ray? Yo creo que ya debería estar por salir, ¿eh? Porque en descarga está en 720 nada más. Sí, ya debería estar por salir, ¿eh? Y The Patrol, La Patrulla, con Kevin Bacon, que es un thriller también. Kevin Tocino. Y luego, el circo de Cirque du Soleil, con su espectáculo Totem. Circo del Sol. Y una de esas que habíamos platicado, que no mames, tiene secuelas, sí. Tremors, parte 5. Ah, sí, los gusanos. Yo sabía que se habían quedado en la 3. Forte 5, güey. Y luego nos vamos al Box Office México. ¿Y de Blim no traes nada? No, amigo, no, eso. ¿Qué es eso? Ah. Bueno, la taquilla. En primer lugar, El Cazador y la Reina de Hielo. ¿Alguien la vio? Yo. ¿Cuál es esa, güey? Ay, pinche Jorge, no, sí, manches, güey. ¿Qué te está pasando, güey? Fui a ver eso. Fuimos a verlo juntas. ¿Y qué? Juntos. Ah, con razón. Con razón. No. No, fue Palomares y dice que es un bodrio. Fíjate que sí está muy mala, güey. Pero no está tan mala como la anterior, pero sigue siendo pésima, güey. Nomás vale la pena por Charlize Theron, güey. Charlize Theron. Y las mujeres, por favor. Y está, Shanita. No, sí, está... Sí. Y la otra vez ya pusieron una pandrosísima, dice aquel, ¿verdad? No es pandrosa. Que la nalga del Thor que está pandrosa. No está pandrosa, güey. ¿Cuál? Sí vale la pena. Sí. ¿Viste Zero Dark Thirty? No, ya pusiste cara otra vez. No, ¿para qué te las digo, güey? Si todos no has visto ni una, güey. Mejor no te la muestro. Maldita sea. Bueno, pues están... ¿La película? Estoy hablando de eso, amigo. Quedó en primer lugar, fue 49,340,889 piticlines. Fueron a verla, bueno, fuimos a verla, 1,126,595 personas. Se aperraron, ¿eh? Sí. Ahora, del primero al segundo, la de Batman v Superman, no mames, hasta aquí ya bajó. Han ido a verla 12,156,600 personas. Ha juntado 585,888,272 pesos. Es un chingazo. Sí, sí, es innegable que sí, ¿verdad? Sí, pero no es como ellos querían, ¿verdad? En tercer lugar se estrenó en preview El Libro de la Selva. Ay, hijos, dice que... Arthur dijo que dijéramos, que si mencionaban la película, dijéramos que le había gustado. Pero no. ¿Pero por qué preview? Pero cómo no. Hicieron como preestreno. A veces lo hacen. ¿Pero la película completa? ¿Eh? Sí. Ah, cabrón, ¿cómo es posible eso? Fue nada más el domingo. Yo también me enteré porque de repente estaba viendo la cartelera y de repente, ah, cabrón, ya está esta, pero si esta todavía no. Y pero no más allá en la capital. No, aquí también estuvo. ¿En Durán York? ¡Puta madre! ¿Qué es, cabrón? ¿Y luego cuándo se estrena de veras, güey? Creo que en 2 semanas. ¿Estrena en el turno anticipado? No, se supone que ya se abre el 15. Pues igual y sí. Pinches perros, cabrón. Sí, la estrenaron así de repente de... ¡pum! Ay, creo que ni quería ir, güey. Ay, ¿qué creen? Ya la pusimos y ustedes no se dieron cuenta. Sí, técnicamente fue eso, ¿eh? Y ya se la pelaron. Sí. Ahora, del tercero al cuarto, Milagros del Cielo. Y pues todos los, ahora sí que todo el gremio de Iván van a ir a verla. Porque todos los aleluyos, ¿no? Sí. Todos, fíjate, yo no voy a ir. Y luego, te van a hacer ir, no digas que no. No. Ay. Bueno, y luego del 2 al 5, la de Compadres, la pendejada esta de Omar Chaparro, ahí va a estar. ¿Por qué la odias, güey? Por favor. Por naca, güey, pues como sí, que no por mames, güey. Próximo estreno en Blim, güey. De Televisa. De hecho. Kung Fu Panda 3, del cuarto al sexto puesto. Dale, güey. En séptimo lugar se estrena uno que se llama Una Buena Receta, con Bradley Cooper. ¿Ya la fuiste a ver? Ah, qué chingados. Ay. Ahora no, resulta, güey. No mames, güey. ¿Cómo se te ocurre, güey? No. Pero la del castillo de cristal, sí. Divi. No, híjole, super like. Sí. Del octavo. Esta ya había salido de la cartelera y regresó. Esa se la creemos a uno de nosotros porque pues tenemos pareja. Es interesante que ir a verla. Pero Jorge solo. ¿Qué te dice que voy solo? Sensacional, güey. Estaba acostado en su casa y nomás escuchó el violincito. Son los aleluyos, güey. Ay, cabrón. Mira, dígame, güey, que a ti te va a llevar a ver las otras. Yo solito. Bueno. Adelante, tú también. La de Mi Abuelo es un Peligro, que regresó, sabrá Dios desde dónde. Oye, ¿eso regresó, güey? No tengo idea, güey, ya había salido. No, y salió hace como 3 semanas. Entonces, pues regresó al octavo. ¿Y la del último paciente? Deja llego, güey. Ah, perdón. Y El Último Paciente se estrena en noveno lugar. También, amén, esa sí no sé ni qué sea, güey. Yo creo que debe ser onda europea, güey, porque está distribuida por Videocine. Entonces, igual, quién sabe. Igual y sí. Y del sexto al décimo, la de Zootopia, pero no mames, ya lleva 8 semanas. No, joya. Juntó 304,449,299 piticlines. De 800 pesos, güey. Súper. No, estaba más que respetable. Ahora, ¿cuáles salieron? Volando Alto, pues ni tan alto. Estaba en quinto lugar y mamó. Bye. Divergente, la serie leal. Estaba en séptimo, mamó. Una familia espacial, también mamó. Mi gran boda griega, 2, que estaba en el noveno puesto, se había estrenado, pues gracias por participar. Bye. Y la de Londres bajo fuego, que estaba también en décimo lugar, que también esa sí había durado ya un rato en cartelera, había durado como un mes y medio. Y pues, sus 4 semanitas. Sí, tranquilamente. Entonces, eso fue. Y de ahí nos vamos con... Guru, guru, guru. Pararara. Guru, guru. Guru, guru. Guru, guru. Muy bien. Esta semana en el Fiki Podcast vamos a tener puras noticias de locales. De noticias de Estados Unidos vamos a dejarlas para otra ocasión. Y bueno, vamos a estar comentando en este momento lo que respecta a cada editorial. Por parte de Bruguera, recordemos que bueno, ahorita no tenemos ninguna noticia al respecto, pero creo que me parece en la Cueva del Nerd habían comentado, o en Compuerta 12, si no me equivoco, habían comentado de que Bruguera la vez pasada que tuvo una pausa fue alrededor de unos, creo que 7 meses más o menos. Entonces ahorita apenas llevamos unos, ¿qué será? 4 más o menos de que dejó de publicar. Bueno, serían 2 a partir de febrero, pero recordemos que a partir como de diciembre empezó y se notó, digamos, el bajón fuerte de la publicación editorial de Bruguera, así que todavía queda un poco de tiempo para ver si Bruguera se va a reorganizar o va, digamos, está trabajando de una u otra manera sus licencias. Por parte de Camite anunciaron, creo que me parece que fue el día de hoy, que van a tener una portada variante para el tomo número 1 de Strangers in Paradise. Esta portada variante va a venir en color plata. Recordemos que la portada original viene con un color medio así azulado. Y la portada igual de la variante de la normal viene con Vanessa Registro. Pero la portada, digamos, del portada, bueno, del variante, del número de volumen 1, viene con un relieve. Entonces vamos a checarla a ver qué tal, si viene mucha diferencia del tomo con el otro. Pero ahí está otra opción. Esto demuestra que se ha vendido bastante bien el tomo de Strangers in Paradise. Será un raro como que sacar una portada variante de un título, sobre todo a ese costo de $300, si no estuviera, digamos, moviendo bien. Y ayudó mucho que trajeran al autor Terry Moore aquí a México. Obviamente, como sirvió mucho para que la gente lo conociera, digamos, se corría la voz. Y realmente, Terry Moore es un tipazo. Y lo estoy siguiendo en la cuenta de. Porque lo sigo yo en Twitter y lo sigo yo en la cuenta de Instagram. Y la verdad, cuenta cosas muy, muy, muy, muy padres. Es una persona muy sencilla, muy accesible, muy amable. Entonces, para que se estén ahí pendiente. Y también anunció el cómic de Rey, que es, digamos, es Japón en el siglo 41. Bueno, el guion es de Matt Kind y el arte de Clayton Crane. Clayton Crane lo hemos recordado en algunos títulos, por ejemplo, salió en el de, creo que un especial de Carnage, que habían publicado por parte de Televisa, y lo habíamos visto en otros cómics, que me parece que en los de Uncanny X-Force, la primera parte, creo que cuando te había trabajado, creo que Remender, sí, creo que la primera parte que lo he trabajado Remender, y la verdad, bueno, este título es complemento a los títulos que vienen publicando por parte de Universe Valiant. Y bueno, simplemente por el arte de Clayton Crane hay que darle una checada, revíselo, para ver si les convence. Entonces ahí tenemos, digamos, a un vamos a decir como un ninja, se confunde un poquito como, digamos, como Bloodshot mezclado con Ninjak. Este personaje de X-Men War. Entonces tiene una combinación bastante interesante, se ve bastante padre y por el dibujo vale mucho la pena que lo estén checando. Por parte de Panini tenemos Assassin's Creed, que va a salir la primera semana. Bueno, Assassin's Creed, perdón, The Fall, que sale la primera semana de mayo y van a ser 3 números. Para aquellos que estén interesados en ese título. Yo, la verdad, he checado algunos títulos que están saliendo en Estados Unidos de Assassin's Creed. No me llama mucho la atención, el dibujo está así como que más o menos. Pero aquellos que son fans, digamos, del título del videojuego, pues pueden ahí, chéquenlo para ver si les llama la atención. Y también anunciaron, bueno, yo lo vi en la caja de Defense Devil, ¿cómo se llama? También sacaron la caja de, ay, qué otra persona, bueno, salió de High School of the Dead, y salió otra caja, no me acuerdo, qué otro manga, y si recuerdo lo que yo comenté, sé que las cajas que le vi la Mole Comic Con, la de High School of the Dead, así como que está así más o menos, se hizo muy X, como que mucha fita, la de Defense Devil, así está bastante padre. La verdad, sí, como que sí tiene un cartón un poquito más grueso. Y está bastante. Está interesante. Solo que no se veía bien por dónde se abría la caja. Entonces, fuera de eso, la caja está bastante padre. No es completamente cerrada, sino que deja abierto el lomo de los mangas para que tú puedas ver, digamos, cada número de forma separada. Pero si quieres sacar uno de los mangas, pues obviamente la tienes que abrir y sacarlo. Se me parece un poquito más interesante si fuera como, digamos, tipo cajas como la de Scott Pilgrim. O cajas normales, digamos así, completamente, bueno, cerradas, excepto por la parte donde se pueden meter y sacar los libros, como si fuera, digamos así, como un pequeño librero. Pero ahí está esta opción. Y series que ya cerramos por parte de Panini, que aprovechando que el próximo, que este mes salen dos series nuevas, y el próximo mes salen creo que otras dos. Ya terminaron las series de Saint Seiya Lost Canvas, el número 25, ya se terminó. Y el de Maid Sama terminó el número 18, entonces ya se cerró esa otra serie por parte de Panini. Por parte de Televisa, acaba de salir a la venta el tomo de especial de, creo que los mejores artistas, salió el de Don Martin, que digamos, aquí es que conoce la etapa clásica de Matt, que bueno, que vimos aquí en México. Don Martin, digamos, es uno de los artistas principales que nosotros vimos en muchas de las buenas revistas, que estaba prácticamente casi la mitad de del trabajo era estaba entre Don Martin, estaba de Sergio Aragonés, bueno, y bueno, sí, como dos, como un tercio, podemos decirlo, como un tercio de Sergio Aragonés, un tercio de Don Martin. También había otros artistas que estaban, digamos, dividiendo parte del trabajo. Ya vimos un especial de Sergio Aragonés, uno de Espía contra Espía. Me falta algún número de Matt, no recuerdo cuál es el que me está faltando. Y acaba de salir el de Don Martin, para que ustedes lo puedan estar checando. Son fans de artista. Vean que tiene cosas bastante interesantes. Algunas, digamos, un poquito grotescas, no en el sentido de que sean así como que violentas, o digamos, en el sentido de que causen, digamos, como que un desagrado visual, sino que maneja así como situaciones como que de tripados, como que es. Para mencionarlo, creo que sería como están abriendo un cadáver, entonces empieza con un cuchillo, un tenedor, es como empieza a girar, se enrollan las tripas y como si fueran ese tipo de espaguetes y pero todo así fue una cosa así como que grotesca, pero cargada así de humor, que la hace bastante digerible, bastante interesante. Y bueno, esta es la opción. Nuevamente Televisa, así como que sin decir agua va, lo publicó. Nuevamente, como habías comentado, publican cosas bastante buenas, pero no las anuncian, digamos, con suficiente promoción en las redes sociales. Simplemente así como que se enfocan nada más en lo que tienen más presente el público, por lo que sería Batman, Superman, Mujer Maravilla, ahorita la producción de la película, o los Civil War, que están sacando todo eso. Pero ese título que está, digamos, interesante, no lo anunciaron. Creo que lo vi por ahí una vez, así de un vistazo, después lo perdí. Después ya la vi en el puesto de revistas, pero ahí está esa opción. Creo que el formato es lo mejor de DC. Bueno, no me acuerdo cómo. Ah, bueno, es el formato especial. Como tipo Omnibus, no, mentira, Monster, sí. También había anunciado en formato hardcover el tomo de Ozma de Oz, que es el tercer libro de la saga del Mago de Oz. Ese sería la continuación directa. Y entonces vimos el de El Maravilloso Mundo, en la Maravillosa Tierra de Oz. Y el primero fue El Mago de Oz. Entonces ese sería el tercer libro ya, probablemente con el personaje Ozma de Oz, que no fue presentado en el segundo tomo, que entonces se publicó hace unos meses, me parece que fue como en diciembre. Y bueno, ahí está otra opción. Todavía no lo sacan a la venta, pero ya lo habían anunciado por ahí, que lo vi en un cómic o por ahí en la parte de las redes sociales. Entonces, para que estén pendientes de ese título, si les interesa y lo quieren estar consiguiendo, para que complete la colección. También una noticia que le sacaron, creo que fue la cueva del Nerd, en Compuerta 12, necesito checar ese dato. Han anunciado que van a publicar, creo que a partir de este mes, el tomo de Dark Knight 2, que bueno, es que ya se publicó el Dark Knight Returns, que tuvo la censura, que le taparon los pechos al personaje de Bruno, después lo volvieron a sacar ya sin censura. Dark Knight Returns, bueno, Dark Knight el 2, que va a ser la mejor de DC, un precio de 139 pesos más o menos. Digamos, este título así, el primer título, el Dark Knight Returns, está bastante padre. Este es así como que aprovechó el bolito que tenía y sale un experimento bastante raro, la verdad. Tiene, digamos, como que opiniones bastante mezcladas, pero no le llega definitivamente al primer volumen de Dark Knight. También va a salir el tomo de Daredevil Born Again en formato Omnibus. Menciona aquí un precio de 168 pesos, pero se me hace muy barato para hacer este formato Omnibus, que va a ser un poquito más caro, precisamente en los 200 pesos. Habrá que checar qué tal está ese título de Daredevil. Y bueno, recordemos que, bueno, otro dato aquí. Bueno, esta semana no va a haber recomendaciones comiqueras. Vamos a dejarla aquí en este momento porque, bueno, quisiera saber si alguno de ustedes está leyendo las recomendaciones que he estado yo haciendo. Recomiéndeme algún título que ustedes que quisieran que leyera. Bueno, está, me habían comentado, me parece, déjenme checar, creo que Elias Esquivel me había dicho el cómic de Fell, que está publicando, me parece, Editorial Gamite, si no me equivoco, que es una historia un poquito así de detectivesca y cuesta unos 119 pesos, si no ando mal. Voy a checar bien el dato. Entonces voy a estar revisando ese título, que está bastante interesante, para estarlo revisando. Y pues bueno, vamos a darle aquí en esta parte del programa. Recordamos las redes sociales de nuestra transmisión, que es @alguien_friki_podcast en caso de Twitter. Y mi cuenta personal es @kibahouse para que podamos seguir platicando y conversando sobre cómics, mangas y lo demás. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Hombres entre 18 y 30 años que quieran ser comidos por mí. Era el anuncio que publicaba Armin Meiwes, el llamado caníbal de Rodenburgo, y fue Bernard Jürgen Brands, un hombre de 43 años, quien aceptó la propuesta. En la cena, Meiwes cortó el pene de Brands y lo comieron juntos. Tras desangrarse y perder la conciencia, Meiwes siguió comiendo su carne por varios días. Armin Meiwes fue acusado por asesinato y condenado a cadena perpetua. Como no existían leyes específicas sobre el canibalismo, su condena fue por cometer un asesinato con motivos sexuales. El caso de Meiwes es un buen ejemplo de casos actuales de canibalismo. Sin embargo, esta práctica es mucho más antigua. Se define al canibalismo como el acto o la práctica de alimentarse con miembros de la propia especie. No es propio o único de los humanos. Este puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque comúnmente se asocia más con la antropofagia o con los seres humanos que consumen congéneres. El término proviene de la deformación de la palabra caribe en canaiba o cariba del idioma taino, parcialidad de la etnia arawak. Para los caribes significaba osado, audaz. Para los arawak, enemigo. Y para los europeos, comedores de carne humana. Colón, en su arribo a lo que posteriormente llamara la isla de la Española, presenció actos de antropofagia. En sus narraciones se contaba que los caribes atacaban a los arawak para conseguir botines y de paso capturaban a los niños, a los cuales castraban y criaban para comérselos. En el caso de la cultura occidental, el canibalismo se relaciona actualmente con situaciones de hambre extrema, criminales o personas con profundos problemas mentales. Pero no siempre fue así. En la mitología griega se cuenta que al titán Cronos se le profetizó que uno de sus hijos lo destronaría, por lo que cada vez que nacían sus hijos los devoraba. Su esposa, Rea, harta del proceder de Cronos, cuando iba a nacer su quinto y sexto hijos, parió en secreto, y una vez nacido Zeus, a su marido le dio una piedra en lugar de su hijo. Una vez que creció Zeus, este obligó a su padre a vomitar a sus hermanos, Hera, Demeter, Hestia, Hades y Poseidón. Además, en la Biblia está escrito que los antiguos israelitas, en caso de desobediencia a Dios, serían castigados con grandes calamidades, incluyendo el comer carne de sus propios hijos e hijas. Y si no me creen, ahí está en Levítico 26, 27, 29. Aleluya, hermanos. Palabra de Dios. Durante el sitio de Samaria por parte de los sirios, se relata el caso de una mujer que junto a otra se comieron al hijo de la primera. Está en el segundo libro de los Reyes, 6, 24 al 33. En la literatura ha sido un tema recurrente por varios escritores famosos, por ejemplo en Tito Andrónico de William Shakespeare o en la novela de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, maestro, donde cuatro sobrevivientes deciden jugarse a las suertes quién de ellos se sacrifica para que los demás coman. Históricamente han habido casos documentados, como por ejemplo durante el sitio de Maraud an-Numan en los tiempos de la Primera Cruzada, o durante la Guerra de los 30 Años de 1618 a 1648, o más cerca, durante el asedio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. Esta semana, caníbales. A la chingada. Te enterraste, pero lo dijiste. Qué bárbaro. Fíjate que esa es de las prácticas que a mí se me antoja, así que el tiro, cabrón. Por eso, Iván, esta? Iván. Estoico comeñoños. Iván. Ya, ni modo, hombre. Por eso se tuvo que retirar, ¿eh? Porque parte mañana temprano. ¿Da luz? No, pues si lo andera de que lo desaparecimos, güey. Estoy ya chismoso porque se fue. No, lo que van fíjate a pensar, que esa es de las cosas que es verdaderamente un tabú. En realidad, el acto de comer una carne de cualquiera categoría. Sí, de cualquier tipo de carne. pues deberíamos de estar hasta cierto punto acostumbrados a. Sin embargo, aquí hay muchas cosas que agravan el acto de canibalismo, que se entiende popularmente como el acto de comer un congénere, no necesariamente un ser humano. O sea, el que es antropófago es el que come seres humanos y puede ser una criatura no necesariamente humana. Y el que practica el canibalismo es aquel que se come a sus congéneres. O sea, alguien que sea un semejante. O sea, que si comemos un negro, no hay pedo. Es el que no, estaba es el libro, ni antropofagia, güey. Te pasa el daño. Hay que hervirlo. Estaba viendo ahí un video que han puesto ya... Ay, pues casi casi hasta el hartazgo de una pitón birmana albina que se come un cachorro. Y por un lado están los animal lovers que se están desgarrando las vestiduras y quieren matar las serpientes, etcétera. ¿Cómo es posible? Y por el otro lado están los criadores de serpientes que se escudan bajo la frágil trinchera de decir es que es la ley de la vida y lo natural. Aquí lo que sí es muy de tomarse en cuenta es son seres superiores, o sea, los canes son más inteligentes, es decir, ellos sienten más dolor. Y el infringir dolor innecesario es lo que nosotros entendemos como una crueldad. Uh-huh. Es cruel darle perros a una serpiente porque el perro sí se asusta para empezar, o sea, sí va a tener ese sentimiento de miedo, sí se va a tener esa desesperación de asfixia porque su cerebro es más complejo, lo que no va a sufrir una rata o un conejo. El exhibirlo, pues sí, es bastante inhumano, es bastante mamón. Entonces, al hablar de consumir carne, por ejemplo, de perro, como al paqueado, que el papá se comió a su perro, por eso dice muchas pendejadas del güey, porque se quedó traumado. Lo que afecta primeramente es saber que tiene un grado, dos rayitas arriba de crueldad, porque el animal sufre más de lo que sufriría algún otro. Y que nosotros lo vemos como compañeros. Entonces, para nosotros es tabú porque, pues, para nosotros los perros son no solamente animales de compañía, son básicamente parte de nuestra familia. Para algunos, a mí no me gusta tener perros. A mí tampoco. Pero si de por sí ya tenemos esa barrera, imaginen ustedes lo que significaría devorar un semejante. Ya si entramos en un punto más... más desfachatado, pues el sabor de nosotros debe de ser rico, ¿eh? De hecho, técnicamente hablando, el consumir carne humana como especie a la larga atenta contra la especie, porque pues nosotros mismos nos estamos chingando. Pero en el corto plazo no afecta y no hay, porque por ejemplo luego han surgido por ejemplo del Wendigo y cosas por el estilo de que pudiera ser contraproducente el consumirla, etcétera, etcétera. No, o sea, en realidad es como consumir cualquier otro tipo de carne. Incluso hace unos años, no sé si se acuerdan, que hubo un experimento social que un tipo alemán realizó donde preparaba platillos gourmet con carne humana e invitaba a la gente, o sea, para que consumieran y a ver quién pues podía ser el capaz de detectar cuál era de humano y cuál era de res. Y pues la neta es que nadie se daba cuenta y pues no, allá hasta el final que decía, no, pues esta fue y todo. Y al final los entrevistaban y todo el rollo y los decían, no, pues que la verdad es que estaba buena, güey, o sea, estaba buena la carne, o sea, es carne común y corriente, no deja de ser carne. Sí. Pero lleva todo un trasfondo de tabú cultural. Ya ve, ya nomás escuché un pujido, güey. Maldito sea. Adelante, cantante. Odio, ¿qué? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? ¿No? No, adelante, adelante. Ok, bueno. Entonces, bueno, pues esta semana es el tema de caníbales. Por ahí ya nos habían estado en algún momento pidiendo el tema, etcétera. Y pues bueno, ya le tocaba. Y como sabes que son una bola de enfermos, bola de seguidores. Son enfermos. Sí. Nosotros por hacerlo. No, nosotros no. Investigar. No, nosotros somos víctimas de nuestro público, amigo. Estamos supliendo un entretenimiento. Sí. Es correcto, amigo. Muy estúpidamente y divertido, pero lo hacemos. Vamos a comenzar. Empezamos la ronda, ¿empiezas? Claro que sí, a la derecha del padre, y quiero comenzar con la masacre en Texas. La viste, va, a ver, déjalo, quita, a ver qué dices, güey. Y ahora voy a hacer un estoy combo para perrarme unas tres. No, sí, como ya vi que el Candela se la traía en su tabletilla, ya me la perré. Masacre en Texas. He dicho yo en reiteradas ocasiones que el personaje de Leatherface, de todos los asesinos esos en serie, todos los monigotones que dan mello, ese es mi favorito. Totalmente de acuerdo. Es mi favorito por esos sonidos extraños que provoca de retrasado mental, de que es un bruto descuartizador, ya lo había dicho. Saludos, Iván. Por esa por esa contextura masacotesca, ¿verdad? O sea, ese es un chipeladote. Sí, sí. Masacote. ¿Un masacote? Sí, es un tamalote. Entonces el individuo, este tamalón, con una máscara de retazos de piel humana, hace una figura verdaderamente monstruosa, muy ad hoc con su inspiración, que es Ed Glein. También ya he celebrado tristemente mucho la... Tristemente. Sí, no me gusta darles tanto auge, pero este asesino serial pues era un artesano de piel humana. Entonces la escena que encuentra la policía cuando por fin allana en la casa, después de que es el principal sospechoso en un asesinato, es monstruoso, ¿no? Ya monstruo. Chequen ahí el episodio de Asesinos en Serie. ¿Cuál fue el de ficción? ¿El 1 o el 2? El 2 fue el de los reales. El primero reales. Es el de ficción. Chequen el parte 2 ahí. Describimos cómo encuentran incluso las lámparas, las pantallas de las lámparas tenían piel humana como pantalla. Entonces... ahí se inspiran, se quedan cortos porque pues Leatherface por sí mismo no es tan complejo. Precisamente hoy estaba platicando de que lo que verdaderamente me impacta de esa película es la familia de él. El que sean tan inmorales a ese grado bestial sin darse cuenta que lo son. De que, ¡ah, mira, ma! Nuestro muchachito ya consiguió la cena. Ay, pues qué bueno, pa. Porque se estaba tardando. Entonces para ellos iba más allá. Pero todavía grita. Ay, es que así nos gusta fresco, pa. Entonces para era así como Cletus, el de los Simpsons, ¿verdad? Entonces, literal. Que le dice Labrandín, ¿verdad? ¿Qué? Eres el mejor esposo e hijo que he tenido. Que dices, ay, cabrón. O sea, son grados inmorales a niveles inhumanos. Ese ambiente me gusta mucho, que para ellos es de que, ah, pues ahora, no, pues, ¿por qué estoy aquí? Te vamos a comer. Pasa. Y este ya lo mató, tiene su propio matadero y tiene todos los aditamentos para destazar, para filetear y para poner ahí la carne casi en conserva, mientras las otras bestias se alimentan de ellos y tienen su propia estructura familiar. Yo creo que eso le da en el corazón de lo que queremos decir en esta noche. Acerca de del canibalismo, o sea, de ese abandono de la moral. De la moral, de la propia humanidad. Me guardo la reseña de la película, pues obviamente todos lo hemos visto, no es demasiado compleja, es un monigote matando un montón de cabrones y que pues siempre hay el protagonista que trata de huir de ese terrible destino. Fíjate que esta de Texas Chainsaw Massacre, que es una de las clásicas del cine de terror y de cine gore, lo hemos platicado ya en dos programas por lo menos. Sí. El original es de 1974. Hicieron un intento de remake en el 2003 que está... razonablemente buena. Sí. O sea, tomando en cuenta que tampoco tomando en cuenta que no es... Sí. Está buena, no, pero secas, la original no mames. Sí, es una mamada, güey. Toda la vez dices, hijo de la chingada. A mí la del 2013 es que me desagrada mucho la muchachita esta que no sé quién chingados es. Que está empezar. Muy simpática. Sí. En toda la chingada película no enseño nada, güey. Eso es lo que lo molestaba, güey. Sí, pero para eso son esas películas. Sí, pues pregúntale película al terror. Es parte de... Es parte de... Pero por eso se sobrevive, güey. Porque no enseña nada, güey. Exactamente. En las de Jason eran escenas completamente innecesarias, cabrón. O sea, la escena de acción se está llevando en el extremo derecho de la pantalla y en el izquierdo todos unos güeyes ¿Ponchando? A duro y dale. ¿Qué dices? No mames, pata? Cabrón. O sea, hasta me distraen de la trama. ¿Qué está pasando? Sí. De hecho, aprovechando esto, traigo un comentario. No sé por qué no la he visto, pero encontré el dato de que todos conocemos a la famosísima Emmanuel. Hizo una película de canibalismo. Sí. Sí. ¿Pero cuál, Emmanuel? ¿Sí? No, yo sé que no la conoces. Ya luego la verás. Emmanuel. Por eso, pero Emmanuel. ¿Cuál? ¿Cristal? Emmanuel. Sí, porque Cristal. Todos dudamos en respondernos y nos discriminábamos. ¿Vale? Exactamente. Sí, Cristal. No, la morenita de ojos claros. Exageradamente voluptuosa. No, la delgada. Sí, la delgada. Ah, la de poca chichi, ¿verdad? Sí, pelo chinona. Pero muy bonita. Como de permanente. Ah, ok. Me la platicaron, obviamente. Sí, sí, claro. Decimos el póster. Sí, sí. Bueno, nada más para terminar esta de Texas Chain Massacre. Bueno, es del 74. En el 2003 hubo un remake. El remake está en Netflix y en Claro Video, por si lo quieren ver. Y está rankeada con un 88-82 en el tomatómetro, lo cual es muy bueno, claro, para hacer una película de terror, o sea, y más del género, porque pues ya es gore y ya hemos visto, de acuerdo a nuestra especial de cine gore, que no normalmente son bien catalogadas, entonces te habla bien de la película. Sí, es muy buena. Y hubo otra, ¿no? La del inicio. Sí, pero esa está muy bien. Sacan Texas el inicio. Tampoco enseñó ni madres. No. Que ya se me olvidó. La que sigue, adelante, vas con Choreto. 2.0. Bueno, así como estamos platicando, sí, antes de que se aperran con la que sigue. Sí, qué buena. Voy a dar un poquito del antes. Obviamente todos hemos escuchado hablar de Holocausto Caníbal, que es una de las epítomes. Es que le hice como el parchís, cabrón. Sí, sí, sí. Tuve que aperrar la más cerquita. Y en este caso me resaltó mucho el dato que ellos platican antes de todo esto, que todo inicia a través de documentales tipo Discovery Channel, donde encuentran a ciertas tribus y curiosamente se dan cuenta de que existe este fenómeno como el canibalismo. Esta es una película de un director italiano que ya lo hemos platicado, bueno, ya lo han platicado aquí en el podcast, yo todavía no estaba. Ruggero Deodato. Exactamente, es el tipo que lo tuvieron que llevar directamente, él tuvo que llevar a todos sus actores y a la actriz principal, hey, para presentarlas ahí delante de... Primero lo llevaron para levantarle cargo. Sí, porque no creían. Sí, ya cuando él dijo que neta no, lo conminaron. Lo hicieron que a huevo, pues. Les llevara parte del reparto. Combinaron, sobre todo, palabra de la semana. Sobre todo a la morra que está en palabra. Sí, obviamente. Y de hecho, él en un en una entrevista, él dice que forzó a los actores y a la actriz principal a irse de vacaciones durante un año para que exactamente causara ese impacto. Mm. Pero él no vio que probablemente le iban a... A levantar. Exactamente. Van a querer empalar a eso. Exacto. Toma la y barbaro. Como acaba de decir Stoico, exactamente esta es una de las escenas que, bueno, si les gusta todo esto, ahorita todo lo pueden encontrar en YouTube sin censura. Sí, ahí está completa, wow, la película. Sí. Y estuvo un tiempo que la habían tumbado. Que la habían, sí, que la habían censurado. Ahorita lo pueden ver completo, pueden buscar nada más esta escena. E inclusive pueden ver cómo se filmó. Ahora, como no quería describir tanto la escena, pero ya se menciona. En lo que se basaban ellos es que muchos de los sacrificios que ellos tenían que hacer era por algunas situaciones con donde la mujer no se veía, digamos que, ¿cómo se puede decir? No se había comportado como debería de ser. Entonces, ellos buscaban estos sacrificios como para imponer, y además cuando iban a conquistar o cosas así, pues así les iba a todas las chicas. En la película se supone que van unos aventureros, algo por el estilo, y empiezan a ver estos sacrificios. Una de las escenas más fuertes que hay es donde llevan una chica en una balsa, la baja el aborigen y se la cocha. Y sí, pero con una piedra. Y después le mete el lodo y otras cosas. Y después ¿Hijos? Después le destroza la cabeza. Y aquí hablamos aquí, ¿a él? No, no, a la chica. No, pues también ya con una piedra adentro, un pinche apretón y lo ya mandó. Tenía dos piedras. Ya valió madre, por lo... Y lo precisamente descalabró. Aquí platicando acerca de la doble moral. Estas personas tuvieron todo para detenerlo porque llevaban armas de fuego y no lo hacen. Y ven para todo el sacrificio. Exactamente. Y presencian todo este sacrificio. Y al último también se lo chingan por babos. Exactamente. Vale la pena, bueno, que lo vean, ¿verdad? Si es que les gusta este tipo de cine. Sí tiene escenas muy fuertes. Les iba a traer los links, pero dije, pues no van a batallar nada más. No, sí. Búsquenlas en YouTube. Está completa. Fíjate la película. Que esa película es la mamá del gore. La sí. mamá del fan footage. La progenitora. Y pues no tiene madre, irónicamente. Sí. Fíjate, esta está rankeada con un 65-62. Que tampoco es mala rankeada, ¿eh? O sea. No, para hacer lo que es. Y exactamente, y para el tipo de escenas que muestra y haber estado censurada en muchos países y sigue estando censurada en muchos países, está bastante bien rankeada. O sea, y técnicamente hablando, está muy bien. No sé si tú es el dato, pero aparentemente. Lo que se quejan, la censura que le dan es por las escenas sexuales, por así decirlo, o con connotación sexual, y no tanto por... Por el canibalismo. Exactamente, uh-huh. Que es irónico, porque ese sería el tema principal como para bloquearla. Sí, y después de esta película hicieron un montón de clones, ¿eh? Sí, de hecho. Hay como fácil unas 10, 15 películas Infierno que te puedes Verde. Encontrar. Infierno Verde. Que No, y por ejemplo... Estoy combo. No, y no, deja Green Inferno. O sea, hay muchas de la época. O sea... Sí, de hecho fue como descubrir el hilo negro, lo que vendría siendo para nosotros. Holocausto Zombie. Y muchos de ese tipo de películas que sacaron. Sáquenme esta duda. No, quédate con ella. Duda lapidinoda. Fíjate que yo recuerdo que había una que se llama Horror Caníbal. Uh-huh. La busqué para el programa y tenga la que salió Holocausto Caníbal. Uh-huh. Y yo recuerdo que en la carita del VHS me cuenta mi madre que muchos años antes que yo existiera. Claro, por supuesto. Ya era vintage, ¿verdad? Y recuerdo que en la carita esta del videocassette beta. Decía Horror Caníbal, con escenas reales de canibalismo, más brutal que Holocausto Caníbal. Y ahorita que la busqué en internet, pues tenga la que no había. No me había puesto a pensar cuántos años tengo que no veo la de Holocausto Caníbal. Uh-huh. Y en cuál es donde levantan con ganchos de esos de carnicería a una muchacha. No es en Holocausto, ¿verdad? No, sí es en la de Horror Caníbal. Llegan y las tienen allá amarradas y una le ponchan los chicharrones con unos ganchos. Es donde los van a invitar a cenar. Sí, y luego la levantan y se ve el chorro de sangre mamón, ¿eh? Sí, sí, sí. Que supuestamente esa sí tuvo los mismos problemas porque fueron escenas de un sacrificio verdadero y no se hizo ni madres como lo que pretendió. Hacerla de Holocausto. Yo creo que Alexa esa sí va a saber cuál es. Me va a decir. Sí, porque por ejemplo hay que recordar que estas películas fueron del 70 hacia atrás o en los 80 más o menos. Entonces sí. Ahí no había digitalización, no había absolutamente nada. La sangre literal explotaba ahí en la pantalla. Entonces, bueno, pues esta fue de Ruggero Deodato, Robert Ferman, Francesca Ciardi, Perry Pirkanen y Luca Barbareschi. Que, por cierto, muchos de estos actores dejaron de actuar. Al igual que, por ejemplo, de la de Texas Chainsaw Massacre, muchos de los actores que participaron en la filmación dijeron, no, ni madre, ya no vuelvo a actuar. Bye. En mi vida. Bye, esto no es lo mío. Sí, la que sigue. Bien. Esto ya la había comentado alguna vez, no recuerdo si fue la de Mundos Apocalípticos, no recuerdo. La de Cuando el destino nos alcance, 1973, la de Soylent Green, es aquella película donde nos ubican en el 2020 y tantos, ya todavía nos falta un poquito, y donde ya pues el nuestro planeta está súper contaminado, demasiada gente, no hay comida para tanta gente. No, pues estoy con que está cabrón, güey. Este soberbio, o sea, está bien. Entonces, el corporativo más poderoso en ese momento, que era el corporativo Soylent, precisamente, es el que vende la comida, ¿no? Comida económica en forma de galletas o bicrema verde, que en teoría estaba fabricada con lenteja y soya. Y así se comercializaba, ¿no? Como la Soylent verde. Y aquí el protagonista, el galán del momento, Charlton Heston, que no me acuerdo si sale sin playera o no. Es muy probable. Es muy probable que sí. Sí. Él es un periodista. Y con una pistola. Y no sé, cabrón. Dije sin playera, güey. No, arma de fuego. Okay. Sí, hay que ser más preciso. Arma de grueso calibre. Entonces él se conecta con un veterano realmente, la gente grande, los jubilados eran los que eran víctimas de este proceso. Se conecta con este periodista. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Chale, se go, cabrón. Este programa no tiene ritmo grabado. Señorar, Entonces este señor Charlton Heston, convertido en esa película en un periodista, se contacta con estos jubilados objetos. Esta galleta trae el lente. ¡Jima! Oh, qué pesadilla, güey. No sean, no sean malos, güey. Ya la semana que entra vamos a hacer saludos a las avicremas. A las avicremas verdes, güey. Tienen que ser verdes. Y total descubre este en su proceso de muerte, porque ya está a punto de bailar con la más fea. A estos jubilados los pasan a unas salas donde los acuestan y les pasan un video. Hay una pared, una película de cómo era la Tierra antes, en sus épocas juveniles, así como yo. Y este, que habían dinosaurios. Sí. Y los paisajes y todo eso, ¿no? Cuando se creó el mundo y todo eso. Antes de la primera y con tu color favorito. A ver qué color que te gusta de ir, ¿no? A él le gustaba el naranja, al viejito. Entonces le ponen la habitación naranja, la película. Y le dice a Charlton Heston: ¿sabes qué? Cuando me muera, güey, sigue mi cadáver, güey. Entonces este güey se mete a la fábrica y ve cómo lo meten en, como lo semi embalsaman. Y al final se da cuenta de una manera terrorífica de que todos estos cuerpos de jubilados eran transformados en galletas, en las avicremas verdes, el Soylent. Y finalmente todo el planeta, los que sobreviven en ese planeta, en ese planeta, la generación 82-85. Entre otros, pues comen humanos, ¿no? En forma de galleta. Es un golpe tremendo cuando esto se sucede en la película. Y yo me acuerdo que mi papá me decía mucho, dije, fíjate en esta película porque eso nos va a pasar y nos va a pasar. Y te va a pasar. Sí, seguramente, güey. Pero todo era claro, no desperdices la comida, el reclamo, no cuida lo que te da y todo eso. Y era la fijación de esa película, los abriqueros. Y ahora que estuvimos revisando el tema, yo no lo ni me acordaba de que era algo así tipo canibalesco. No te la estás comiendo en filete, pero sí en galleta, güey. Entonces es una manera de hacer canibalismo 1973, cuando el destino nos alcance. ¿Eh? Adelante. The Hills Have Eyes. Muy bueno. 1977, esta es la versión original de Wes Craven. Wes Craven. Cuando Wes Craven hacía películas chidas de terror. Cuando todavía realmente existía el terror. Sí, en este, bueno, pues desde 1977, como mencioné, hay un remake que hicieron y después otra secuela del 2006. La secuela creo que fue del 2009. En su camino a California, una familia tiene el desatino de que se les descomponga su auto en un área cerrada al público. Pendejos, ¿para qué andaban por ahí? Típico, ¿verdad? Y es clásico. Habitada por salvajes violentos listos para atacar. Chan, chan, chan. Fue protagonizada en su momento por Sus Lanier Bramlett, Robert Houston, John Steadman, Janus Blight. Obviamente que pues nadie nos acordamos y nos valen madre. Pero estuvo rankeada con un 64-54. No le fue tan mal. No fue tan jodido. De hecho, todavía es uno tomate rojo, ¿no? Sí, todavía. Sí. En su momento, pues la película causó mucho shock porque pues era más gore que terror. Pero el tema principal era el canibalismo, porque al final de cuentas estos güeyes perseguían a las personas, se los chingaban y se los comían. O sea, eran... O sea, se los chingaban y aparte se los comían. Sí, o sea, se los chingaban y se los comían. Todavía eran más malditos, ¿verdad? Entonces, pues es una de esas clásicas de cine de terror que pues también tienen que ver en algún momento. Estoico. Bien, déjenme a perro. 2005, téngala. Sin City. Ah, neta. Con la simpatiquísima Jessica de Alba. Anda, mamazote. Fíjate que en la 2 que la desperdiciaron. Sí. Pero fíjate que a pesar de que está bien hecha, es un churro. Y está padre. Sí. Y es que perdió mucho el punch de la primera. Sí. Ya aparece entonces. Es que fueron, ¿qué? ¿10 años? Y a pesar que tenía machichis, ¿Jessica? No, ya tiene poquita y no se le vieron. ¿Qué? Pero no, la otra perversa que sale. Bueno, pero en fin. Bueno, sí. Y en la escena que sale borrachón ahí con el fogón con pistola en mano chiquitota. Oye, qué buena caderita se le ve chiquitota. ¿Cómo no? Pero bueno, estamos hablando de caníbales. La primera historia del Sin City. Ya ves que es con Frodo maldito, ¿verdad? Sí. Es Harry Potter High. Ándale, Harry Potter ya después de que se cochó a la Hermione y si la devoró. La Miss Granger. Los que no sabían que eso sigue, pues sí, gente desilusionada. Spoiler. Y luego se puso Kevin para desaparecer. Pues está este maníaco que tiene unas guerrillas pedorras de entre Freddy Krueger y Wolverine. Uh-huh. Hijo de su pinche madre, no solo las cazaba, las chingaba, las mataba. Literal. En ese orden. Y luego se las comía. Y las decapitaba. Encima ponía las cabezas de trofeo. Sí, es de esas cosas que ya rayan en lo fantasioso, ¿eh? Sí, era demasiado, pero pues en la película se ve perrote. Máximo, que es el que chinga la Goldie, y ya va mi compadre, que también después de ser luchador fracasado, ahora se volvió maníaco, ¿eh? Y está la morra, que era psicóloga o qué era. Sí, era psicóloga. Era la que lo atendía. Dice, ay, qué bueno que estás bien. Bueno, encuerada y lo que quieras, pero pues bien. Pero ay, bien. Me comió la mano. La estás chingada. Bien, estás bien. Mientras ella lo veía, le devoró la mano. ¿Qué dices? No manches. Y luego ya este tipo inexpresivillo, pues ya vimos todos una y otra vez. Quiero pensar que no soy el único enfermo. Cómo se lo chinga, ¿verdad? Ya ves que le echa primero la bombilla, sus plomazos. Sale, sí le pone sus chingacitos, pero como estaba corto de estatura y... Hasta llegó. Con poco músculo, pues para pronto me lo madrió mi compadre. Y ahí lo deja todo inexpresivillo, pero sin manillas ni patillas. Y que lo devoren los lobos. Que incluso se ve ya la escena con ese negativo como color blanco. Para poder ser muy explícitos en carne y sangre, en tejido destrozado, sin evadiendo la censura. Y se ve como el lobo levanta esos trozos de carne que le está devorando así. De hecho, los tonos de la película le brindan ese, digamos que para evitar mucho la censura, te dejan muchísimo la imaginación y ese tono oscuro de la película, o sea, a mí me encantó cómo se veía y todo el clima que crean alrededor de esto, se ve muy fregón. Y esa escena del torso mutilado, muy a propósito de un video que circuló hace unos años en internet, no voy a decir cómo se llama, fue muy sonado. Y el video, los videos están, son 6 videos en total. Voy a evitarlo porque los que ya saben de qué video voy a hablar, como Alexa, yo creo lo tiene en su colección. Y los que no lo sepan, pues mejor así lo dejamos. Porque este fue tristemente célebre de que un estudiante mata a su pareja. Entonces lo mata acuchillado, así básicamente por asfixia con su propia sangre, y lo graba. Después de ahí lo destaza y de veras pone a un perrito, pone a comerle parte del muslo, trozado del torso. Así como en la película, entonces de veras pone al perro que come y se ve como el perro devora la carne, sodomiza el cuerpo. O sea, es necrofilia. Echa pata, güey. Sí, echa pata ya. Bueno, entre comillas, porque ya no tiene. Para lo que queda de ella, ay, por poquito se me sale el nombre. Y pues estaba brutalón ese video. Yo creo que sí, muy a la influencia de Eno, que por ahí fue más o menos unos 2 años de arriba, yo creo. Uh-huh. Supongo, recuerdo. No, hermano, te creas, un poquito más. Pero bueno, entonces los que ya lo vieron, pues ya saben de qué estoy hablando. Los que no lo han visto, pues no les voy a decir cuál. Pero busquen. Adelante 2.0. Bueno, como sé que también esta se la van a perrar, obviamente tengo que hablar de toda la historia de Hannibal Lecter. Oportunista. Este es un... Sí, nos estamos viendo de lo peor. Sí, qué mal. Es como la guerra ya. Bueno, para verme tipo candelas, esta película sale o inicia su ahora sí que su precuela como El Dragón Rojo en 1981. Que realmente, dime. Este güey se agarró todo, ¿verdad? Bueno, se agarró todo el séquito. Sí, ya. En vez de ir desmembrando de una por una. Sí, no, dale, okay, vaya, okay. Ah, cabrón. Se echó un triple combo. Sí, un triple combo. Es que la verdad, si vamos a hablar de una, tienen que estar todas. Sí, o sea, sí, sí. No, sí, es sí, así como que se puedan, ya, pues, desglosar. Ya, dale. Pero bueno, la dejo al aire para que todos puedan. No, no, consérvala. No, guárdala. Ya, chingas. No, no, me la estaba peleando. Si la dejas al aire de todas maneras, ¿qué, güey? No pasa nada, ¿eh? Elefantito, ¿qué? Bueno, obviamente la que más conocemos, o que fue la que creó más impacto mínimo para nuestra generación, fue la del Silencio de los Inocentes. Enderez el micro. Que la perdón. Uy, pues perdón. Gima, continúa, por favor. ¿Ya estás siguiendo ahí? Es la silla, ya me di cuenta que me tengo que cambiar de aquí. Una entidad ivanesca. Es la maldición. Así incómoda. Bueno, obviamente. Ándale, sí. Si han, si han vivido debajo de una piedra en los últimos años y no la han visto, todo esto nos relata la historia de Hannibal Lecter. Que una de las escenas que más tengo presentes es exactamente. Le están haciendo una especie de entrevista, o no sé. No recuerdo exactamente si lo estaban entrevistando o le estaban haciendo el. ¿Cómo se llama? Harakiri. El de este. No. ¿El de este de la de esta? Bueno, cuando están los policías dentro de la. De él. No. Bien, respiramos profundo. Ok, ya cuando están dentro de la cárcel. Interrogatorio. Exacto. No recuerdo si lo estaban entrevistando o este. De la nada se le va contra la cara, le desprende la nariz, y mientras está la abogada, ¿cómo se llama la simpatiquísima esta? Que terminó siendo lesbiana. Terminó siendo lesbiana. Pierde puntos. Bueno, ¿Queda quién? Es que no la condenes. No le voy a hacer lo mismo. Mugroso. Bueno, exactamente, cuando Jody le desprende Foster la nariz. Jodie Foster con su nariz de pellizco. Esta escena realmente no se esperaba porque no nos la presentan como cine gore. Fue bastante impactante cuando pasa esto, más la trascendencia de Anthony Hopkins como el actor. Fue algo que impactó muchísimo en la película. Y creo que esto lo catapultó a él y lo llegó a posicionar a los niveles que obviamente todos lo conocemos. Y las otras, las precuelas o las secuelas que hubo, realmente a mí no me pasaron de noche, no tuvieron el impacto. Ya nada, fue como para rellenar el porqué, de dónde venía y todo esto. Para sacar billetes, güey, ¿no? Sí, prácticamente. La que sí me gustó, y eso nada más por fan de los tatuajes, es cuando se muestra toda la espalda de tatuada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que se ve muy... Perro, impresivo. Sí, ahí sí se ve impresionante. Pero bueno, a pesar de que nos pasan un mínimo en esa película, nada, es un vaivén de lo que es el canibalismo por Lecter. Ok, continúen. sigue, ándale. No te me eches, ándale. No. ¿Ya? ¿Ahí ya se acabó? Sí, por favor. Bueno, el silencio de los inocentes, nada más para concluirlo, es de 1991. Está rankeada con un 95-95. ¡Perrote! O sea, sí, es una fregonería de película. ¿En cuál hablamos? En la de asesinos seriales también, ¿verdad? Sí. Lo mencionamos en la de ficticia, en la primera parte. Exactamente. Y en otras también. Sí, y este... En el de simpatiquísimas. No, en el de simpaticísimos. No, ese no lo grabaron. No. Pero bueno, sigue, Jim. Bien, vámonos de los 70s también. 1976, mexicana, esa no la podemos dejar de mencionar. No te vas a mamar, güey. Los supervivientes de los Andes. Chinga. No me las pude aperrar todas. No. Ya comentaba en su momento, pero pues es momento de retomarla, maestro. A ver, tú que no quieres que... No, date. No, pues... Bueno, es la representación en película del accidente sufrido en los Andes en el 70 y... principio de los 70, 72, 73 quizá, con el equipo de rugby uruguayo. Pues una gran historia, ¿no? Aquel, no sé... Tú sí la conoces, ¿no? Sí, obviamente. Aquellos chavos que no sepan qué onda, o sea, agárrense el libro rápidamente y aplíquense, porque es tremenda, ¿no? Es una historia tremenda donde, pues por alguna falla técnica se estrella este avión con jugadores de rugby. Ay, pasé con una montaña, pura montaña, carne magra. ¡Paz! Y algunos obviamente mueren en el impacto, otros sobreviven. Y ante no haber otra posibilidad de sobrevivir porque están en los Andes estrellados, pues empiezan a comerse a sus compañeros, ¿no? No sin antes un disgusto, sí, decir, o sea, es que yo no me puedo comer a mi compañero de equipo, ¿verdad? Y te los tienen que empezar a comer, ¿verdad? Sin llorar. Ahí no hay problema por el cuerpo echado a perder, ¿no? Pues están congelados, güey, entonces... Se mantenían. Sí, es... Nomás acaba en el micro ya, güey. Sí, entonces sí es un proceso muy complicado, ¿no? El vencer esa cuestión que tú hablabas, Jorge, al principio, cuestiones de formación, de cultura, el tabú, pero no hay de otra, o te lo hartas o te mueres, cabrón, tú sabes. Entonces sí es un proceso complicado. Yo pienso que la historia está muy chida, la película está bastante chida. Y eventualmente quizá al rato platicaremos sobre la versión gringa, bastante decepcionante. Sí. Aunque muy buena para ellos, ¿verdad? Pues ellos en su mundito. Pero sí, no, yo creo que muy bien llevada, a pesar de ser una película de hora y media, está bien, bien condensadita, bien adaptada. Y bueno, ¿no? Finalmente ahí Nando Parrado y el Capitán Canesa son los que pues llevan la voz cantante, ¿no? Entre los compañeros son los que finalmente logran brincar los Andes y buscar a alguien que ¿cómo se ayuda, los auxilie. Nando. ¿Nando y quién? Nando Canesa. Parrado y Canesa. Y Canesa, okay. Y yo no sé, digo, independientemente de la película y todo esto, la historia, con el tiempo sigue celebrándose su aniversario y los que aún sobreviven, los que no sobreviven, pues siguen reuniéndose, ¿no? Para hacer memoria de aquel, de los que comieron. De los sí, de los que se comieron. De güey. Los que están dentro de nosotros, literal. Exactamente. Sí, güey, ¿no? Entonces, yo el no cuerpo sé, de Cristo. ¿Qué? El cuerpo de Cristo. Pero y en su sección de la pasión. Te vas a ir al pinche fierro junto con nosotros, cabrón. Mira, lo bueno es que en el cielo no conocemos a nadie, güey. Así que pues, adelante. ¿Quieres comentar algo de la película? Fíjate que esa película yo la vi cuando estaba, pues ahora sí que de niño, y me dejó la neta traumado, güey. Es que esa pinche película está bien. Sí, me dejó traumado. Bien culé, güey. Sí. Pero no porque esté mal, al contrario, no, está no. Muy, muy bien hecha. Cuando hicieron la versión estadounidense en el 93, Alive, que es la que yo voy a mencionar ahorita, está esa rankeada con un 70-68, pero en realidad, como bien lo mencionas, Jimá, no le llega ni a los talones de la mexicana. Era excepcionalmente bien hecha, tenía un guión muy bien elaborado y unas muy buenas actuaciones. Entonces, sí. Es difícil encontrarse esa versión ya. Sí. Es muy difícil encontrarla. En algún momento no me acuerdo por qué. Una vez la busqué y no la encontré. No la encuentras en los botaderos. No. No la encuentras ya en ningún lado. Entonces, si algún día llegan a topársela en la televisión, el extraño o así, que la lleguen a ver o algo, neta, véanla. Un videocassette beta. Sí, yo creo que a lo mejor en algún. Así la tengo, ¿eh? ¿No? En algún santuario, a lo mejor igual ahí en el país, por alguien la encuentra. Es que ¿sabes qué tienen de mérito las copias digitales libres de impuesto tepiteñes? Como yo soy aficionado al cine mexicano, bueno, todos ahí en la casa, mi hermana ha conseguido unas que son dificilísimas. Joyas. Y digo, ah, chinga, pues ¿dónde las consigues? O sea, porque pues en mi imaginación agarran, compran una película de las que sacó Televisa, de las colecciones de oro, y pues le sacan un montón de copias, pero estas no. Vienen de canales desconocidos o de canales del cable y están pues decentemente bien recopiladas, ¿no? Sí. Muchas veces incluso más completas que las versiones de las colecciones de Televisa. Entonces hay que mover las blancas a ver si aparece. Sí, porque es una joya de película, ¿verdad? Y está, la neta, sí está fuerte, pero tiene esa habilidad, no te muestra. Por ejemplo, como en Holocausto Caníbal. No es explícito, pero es horrible. Exactamente, porque te mete de lleno en la situación y dices, no mames, o sea, está cabrosísimo. Es que, si te fijas, este es un cambio de giro del canibalismo que hemos estado hablando, porque ya aquí estás hablando de sobrevivencia. Y la manera en que te llevan a ese grado de que casi casi te lo meten en la mente de, ¿tú qué harías si te presentas en esto? Te ves reflejado en una u otra de las reacciones. O sea, ya sea en los partidarios o en los detractores. Y cuando le dices así como, bueno, sabes que si yo me muero, adelante, cómeme. Si se te quebra el... No manches. Fíjate, a mí me impactó mucho esa película. Yo la vi desde antes que yo naciera, 3 o 4 años atrás. Claro. En el bien de tu madre, como sí, exactamente. Se me hizo bien gachote. Primero el madrazo que se acomoda. Para empezar. Y que los que mueren ahí a la hora de los madrazos, hasta les da horror verlos. Incluso retiran unos cuerpos porque no querían estar cerca. Ya cuando no va a haber otra, que se van a quedar en una de las partes del avión, que les va a servir a manera de búnker. Y pues allá es para allá los los cuerpos. A los muertitos, ¿verdad? Y de los que quedan hay algunos que están muy mal heridos. Uh-huh. Y desde luego los más graves mueren y eso le provoca terror a los que están heridos y que tienen miedo de que acaben como ellos, que es cuando le dice, ¿sabes qué? Pues si yo me muero, pues come, güey, ni pedo. Porque ellos ya están sintiendo que son una carga y son una molestia. De hecho, es el principal motivo por el que no se podían mover todos para ir, uh-huh, a pedir ayuda, porque había unos que estaban con heridas considerables. Eso me dio mucho miedo. Miedo puro. Yo me puse una culiada de la chingada con esa película. Y cuando le cortan tiritas, así sí, como tocino, los a los cuerpos, los que, tocinitos, ¿sí? Uh-huh. Que es el primer intento, y la ponen en el fuselaje de unas las partes del avión para que el propio frío las cosa, o sea, las haga así como, pues, como tocino, ¿verdad? Comibles. Literal. Y luego yo le pregunté a mi mamá, ¿y por qué hacen eso? Y me dijo, no, es que se las ponen ahí porque es tanto el frío que pues de alguna manera la va a cocinar. Anda, cabrón, a mí me dio un miedo de la chingada y me impidió seguir comiendo tocino, ni madre. Obviamente. Ni la Organización Mundial de la Salud y su cáncer me lo impide. Pero no mames, sí me culié bien gacho, neto. O sea, me asusté al grado de que me trae esa sensación de desolación y de desagrado esa película, ¿eh? Muy bien lograda. Habíamos dicho en el de Friki Catástrofes Aéreas que el jotolón este del gringo de la otra película no se quiso dejar la barba, ¿verdad? Ajá, sí, no se quisieron caracterizar. Ay, porque ya no voy a ser tan galán. Entonces, sí. Y pasaron 3 meses. Y el güey seguía rasurado, hijo de su pinche madre. Sí. Falta de profesionalismo, ¿verdad? Sí. No, y acá sí. Se andaban a la onda hipster. Hipsterianos, sí. Muy bien hecha esa película. Sí, incluso la historia más que real te dice, imagínate, estuvieron más de 70 días allá arriba, güey. Sí. Con temperaturas abajo de los 20, 30 grados. O sea, no manches. Y aparte llevaban su ropita así muy... Sí. Pues de estudiantes, güey, ahí no había ni chamarras, ni bufandas, ni no, nada, y es que se supone, ¿no?, que iba a ser un vuelo corto, nada más, lo único que iban a hacer era pasarla. Y jugaban y regresaban. Sí, sí, entonces pues estaba muy cabrón. Y que Nando dijo que sí estábamos ricos, güey. Sí, no, entonces... Que ya aquí sabían tu compa, ¿sabes? Notable, filmada totalmente en nuestro país, en México, en el escenario natural. Sí. Pues creo que es joya, ¿no? Este es joya. Sí, ni hablar. Y ciertamente no es por un canibalismo como tal, o como se pudiera entender, sino simplemente es por la necesidad, ¿no? Aquellos que murieron de inanición por precisamente no querer comer carne humana, y los que se murieron en el madrazo, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente eran entre 10 y 15 muertos por el golpe, por el impacto, y 30 sobrevivientes, ¿no? Entonces, más o menos los que fueron ahí cayendo, ¿no? Gran, gran, gran película. Y pues bueno, se deriva de una historia real. Adelante, Lord Tétanos. La que sigue es de 1980 y es una de esas de gore absoluto que se llamaba Anthropophagus. Ah, buenísimo, claro, la quitaste. Sí, sí. Esa está rankeada con sabrá Dios, porque la crítica no tiene ranking de crítica, pero por la banda por un 20. Madre. O sea, crítica ni siquiera se dignó verla. Sí, no, la banda le puso un 20. Es un grupo de turistas, se ven atrapados en una isla inhabitada, donde son acechados por un violento y grotesco asesino que asesinó a los antiguos habitantes del pueblo. ¡Chan, chan, chan! Fue dirigido por Joe D'Amato. Tisa Farrow protagoniza, con Saverio Balone, Serena Grandi, Margaret Manzatini. Sepa la chingada quiénes son, nos vale madre, todos se los comieron. Pero... Sí, ya no están para contarlo. Sí, ya no están para contarlo. Pero la película era la típica película slasher donde el tipo va y los persigue para chingárselos. Yo no la he visto. Se los come. Es muy buena. ¿Qué tal de sanguaza? La escena, así, spoilers, aquí corten los que la quieren ver. Nah. O sea, a una chava que está embarazada le sacan el feto y así se ve cómo se lo mete a la boca y cómo salpica. Sí. Sí, así como si fuera sopecito, güey. Pero bastante explícito. No mames. Y eso no hablamos en el de Gore, ¿verdad? No. No, se nos fue, fíjate. No, pero sí, la película está raya en los excesos del gore, pero pues al final de cuentas el meollo del asesino este era que pues se los comía, o sea. Ah, ya no lo he visto, ya me dio morbo. Sí, búsquela. Sí, vale la pena. Anthropophagus. De hecho, sí, es una de las mejores de este género, y como decía Jorge, o sea, realmente no le dieron el crédito que merecía. No sé por qué, pero... Es que está demasiado grotesca, güey. Yo creo que es el choque emocional y visual que causa, que precisamente por eso mucha banda dijo, no vayas tan enfermizo incluso. Sí, pues es que exactamente, dices, ¿no? Por eso mismo vamos a verlas, o sea, no es así como que... Es como lo mencionamos en el de Gore, es busca el impacto visual. Y está así, lo logra, y todavía doble porque, pues, te digo, se los come, o sea. Sí. El pero vale sigue... la pena esa escena. Sí. Para que la busques. Ah, y tiene otras buenas, o sea, no es la única, pero esa es como que la más memorable. Sí, notable sobresaliente. A la chingada. Bueno, yo me voy a 1988, tal vez 89, con Hora Marcada. Ah, la famosa Hora Marcada. Ya había mencionado el capítulo, lo mencioné un par junto con el de Logro. Y pues encontré que el nombre del capítulo que nos atañe en esta noche. Palabra de la semana. Ataña. Es el de la secta. Y resulta de que hay un individuo. La secta. Que está pugnando por entrar a un grupo. Grupo. Que él cree que son buena onda. Así como ahorita que le toca la novatada al Ponchoreto, el 2.0. Y pues él hace todos los esfuerzos para poder ser parte de la secta, de ese tipo de hermandad, que todos traen sus distintivos, etcétera. No sin olvidar que las advertencias de un amigo que misteriosamente ya desapareció, que entra a la casa, le dicen que probablemente ya esté muerto ahí, porque tiene una peste bastante grotesca, y cuando entra está en movimiento pendular una cabeza de un cerdo. Que era pues desde luego lo que emanaba ese olor. Entonces pues él lo convencen, se olvida del asunto triste, empieza a ser parte de la secta, y ya cuando por fin lo aceptan, él está contento ya en el brindis para su cena de inauguración como miembro de la secta, y sale ahí el cocinero y le dice, no, esta noche he preparado platillos exquisitos. He hecho un menú digno de un rey y con platillos muy exóticos. Quesadillas. Pues vamos a brindar por esto. Con queso. Beben la copa del triunfo de la bienvenida y les dice el nuevo integrante. ¿Y cuál va a ser el menú? Entonces le empieza a decir que se ha dedicado básicamente a la comida española. Le menciona ahí unos cuantos platillos. Y cuando le pregunta por el plato fuerte, le dice, pues el plato fuerte es usted, amigo mío. Y todos se sueltan a reír, y él también se ríe con cierto grado de desconcierto. En eso siente el mareo de que obviamente le pusieron algo en el trago, y se desmaya, y cae en uno de los miembros de la secta, saca un cuchillón. Ay, güey. La escena siguiente nada más es la cena lujosa con todos los comensales. Y están todos devorando los trocitos de carne con singular celeridad. Y la cámara enfoca que en la mesa todavía quedan los restos de uno de los platos. Y está una mano adobadita. Oh. Así casi hecha al pastor hasta ahí con su guarnición alrededor. Y ahí termina el capítulo. De canibalismo muy, muy buena. Chan, chan, chan. La Hora Marcada. Sí, no, la Hora Marcada. Sí, tenía unos episodios geniales, la verdad. Este es de Alfonso Cuarón, creo fue el que la dirigió. Uh-huh. También estuvo pues ahí el Chivo. Y estuvo Guillermo el Toro, tú lo habías dicho. Sí. Tres episodios, dos o tres fueron los que dirigió. Y resulta que estuvo incluso Jennifer López. Nada más que no hay compilaciones de todos los capítulos. Ahí los tienes que andar cazando de uno por uno. También eso sería bueno que... Así encuentras eso, para eso. Ponerlo. Sí. No le va a hacer como Oscar, que nomás dice, búsquenlo, cabrones. Así hay. No, ese de la secta sí lo pongo. El audio es pésimo. Pero bueno, pues por lo menos para recordar el corte. Ahí está. Paz 2.0. Muy buena. Bueno, ya que brincamos a series de televisión, yo traigo una muy memorable, que es exactamente de Los Simpsons. Sí, qué bueno. Me pasó cerca esa bala, ahorita vas a ver por qué. Bueno, obviamente todos recordamos las famosas casitas del horror. Estamos hablando de la casita del horror número 5. Que si la recuerdan, es donde Homero interpreta el papel de The Shining, del Resplandor. Sí. Donde Homero, sin televisión y cerveza, pierde la cabeza. Ajá. Red Room. Y bueno, en el tercer episodio es exactamente donde Skinner no, perdón, Bart y Lisa empiezan a notar que faltan algunos de sus compañeros. ¡Chúpame el pie, Skinner! Bueno, si quieres, literal. Es muy buena esa. Es un episodio muy cómico, pero nos damos cuenta cómo nos empiezan a introducir. El niño alemán que lo hace salchicha. Salchicha alemana. Salchicha alemana. Muy bueno. Frank Uther se llamaba la salchicha. El estudiante de intercambio. Y bueno, tras el encontrarse que había muchos estudiantes con malas calificaciones y en ahí van, podemos hacerlo puntas de albañil. Los empiezan a destazar y hacer menú de cafetería. Y bueno, Bart y Lisa se encargan de buscar qué es lo que está pasando con sus compañeros para descubrir que tristemente están siendo devorados. Y no, ¿cómo le dicen? Ay, casi sale un especial de los Simpsons, Tantos momentos memorables. De hecho, es que, sí, que primero se empieza a hacer viciosos porque no hay carne, ¿verdad? Uh-huh. Y no me acuerdo cuál es el primero que se chingan. A Jimbo Ross. El de chúpame el pie, bueno, si quieres. Que no sé qué. Ah, le cae el estofado encima, hace algún relajo y luego lo prueba y ve que empezó a caer rico. Y que pues va a disminuir la población de desmadrosos y pues sirve que hay algo ahí nuevo en la despensa. En el menú, sí. Y cuando va, que le dice de que no se preocupen por Uther, niños. Sí. Todos tenemos un Uther dentro de nosotros. Sí, de hecho, Uther está con nosotros. Porque nos estamos comiendo a Uther y ahora está en nuestros estómagos. Bueno, olviden eso. Y ya se va. Poco a poco suelta la sopa. Y que ya están bien gordotes todos los probes, de que están bien cebados de los chiquillos que se comen. Uh-huh. Y ya el último de todos los castigados, que por cualquier cosita los castigaban para tener reserva, ya nada más está Wendell, Milhouse y los niños Simpson. Y se le cae el lápiz o no sé qué al Wendell y lo mandan al castigo. Y luego el Milhouse ve que la maestra Krabappel está leyendo un libro que dice ¿Cómo cocinar a Milhouse? Sí. Pero les dice, oigan, hay que hacer algo para escapar. Cualquiera puede ser el siguiente. Sí, eso está chido. Las casitas del terror de los Simpsons son épicas, sí, la verdad. Sí, no todas, pero las primeras, que obviamente donde captaban toda la esencia. Las primeras 10. Sí, probablemente después, las primeras 7 u 8. Uh-huh. Y de las otras, pues hay que seleccionar ya bien. Porque fíjate que esa es la que termina cuando dice: algo tiene que salvar a los niños Simpson. Y se caen al proceso Matic 5000, que se han comprado así, uno muy del estilo de la de Pink Floyd. De cuando echan a los niños con cara de mazacote y caían a la máquina esta que nos hacía carne molida. Y despierta Bart asustado. Y luego dice, no, fue una pesadilla, no tienes que preocuparte más que por la niebla que te voltea al revés. Uh-huh. Que eso sí dices, ay, huevo, tapio. Y eso se voltea. Sí, está chido. El que sigue. Voy. Jim Osorio. Rex. Sígale pegando al micro. Bien, fíjate que esta experiencia que les voy a compartir es una experiencia desagradable. Independientemente del número de premios que pueda tener esta película que les voy a platicar, o todo lo bueno que pudieran decir de ahí, a mí se me hizo tan fatal. Compré creo que es el DVD, no sé, el disco lo compré, no lo terminé de ver, se me hizo semi aberrante, pesada para mí. Y pues bueno, no, y tiene algo que ver con esto. Año 2007, Sweeney Todd, The Demon Barber of the Fleet Street. Fíjate, es una adaptación cinematográfica del musical homónimo de Stephen Sondheim. Dice, es un musical que fue originalmente dirigido por Harold Prince con Angela Lansbury y Len Carew. Versión cinematográfica protagonizada por el pirata Johnny Depp en su sexta colaboración con el maestro de maestros Tim Burton. Y es algo bien sencillo, ¿no? La película narra la historia de este barbero Sweeney Todd de navaja filosa. Y que colaboraba con la señora Lovett. Y que a todas sus víctimas las hacía pasteles de carne, güey. Pero todo es cantado. Eso por todo me ese. Es que es un musical. Obviamente, es cantado. Yo cuando la compré, dije, bueno, pues desconocía yo que era un musical. Yo también desconocía. Pero sí decían que sí, que premios. Dije, ah, pues échala. Uh-huh. Aparte, dije, Tim Burton, pues va a estar dramática la luz, sí, muy oscura, así padre. Y aparte Johnny el Depp, maquillaje, ajá, este personaje, ¿no? Sensacional. ¿Y sí está? Hijos de la chingada. Pero no, no la toleré, fíjate. Y independientemente de su canibalismo y los pasteles de carne y lo que tú quieras, ni siquiera la terminé de ver y ahí la tengo... Para el que la quiera, güey. Su sed de venganza. Está nuevecita la película. ¿Alguien quiere comentar de esto antes de que te duermas, Candela? ¿Cómo se llama la actriz? No, Helen Borten, Helen Borten Carter. Ay, güey, siempre sale con este, güey. No recuerdo, pero hace sí, muy buen papel. A pesar de todo, yo también como Jima, creo que a la segunda o tercera canción que empezaron a cantar. Bye, se acabó. Sí, fíjate, esa yo ya sabía que era un musical. Y cuando fui a verla, pues ya sabía lo que iba. Y sí, la fuiste a ver. Sí, la vi en el cine. Y recuerdo mucho porque así como Jimmy, como a 2.0 los agarró en curva, a mucha gente en el cine los agarró en curva y ya no me veía cómo se levantaban y se iban. Sí, sí, se levantaban y se iban. Sí, sí, sí. Pero más allá de pues del musical per se, pues está padre la película. O sea, y no soy muy fan de Tim Burton tampoco. O sea, la neta no. ¿Ah, no eres fan? No soy tan fan, güey. Pues es que son los mismos actores y son las mismas películas siempre, güey. Siento que se clona él solo, güey. Sí, no, pues que es volvemos a lo mismo, es su estilo, ¿no? Sí, es pero se me hace un estilo agotado. O sea, que no lo ha realmente evolucionado ni lo ha desarrollado. Pues ahí se quedó, es que lo explotó completamente. Sí, se quedó ahí atorado. Es como este Johnny Depp, sigue haciendo su mismo personaje desde hace 20 años. Y dices, ya, güey. Pero bueno, el punto es que la película, pues bueno, sí está adaptada de una obra teatral de Broadway, pero está... Está bien, o sea, no nada del otro mundo. Me gustó su estética, ¿no? O sea, sí, todo oscuro, su maquillaje, cómo ambientan ahí el... Pues como que es como la parte de arriba de una casa, ¿no? Uh-huh. Que tiene su galería ahí de vidrios y toda la cosa. La mesa donde trabajan, todos los detalles... Y es que se veía muy lúgubre, o sea, te presentaba todo el escenario para que fuera una magnífica película de terror. Y si mal no recuerdo, está basada en una historia de verdad. De la época victoriana. Entonces por ahí viene algo de... Y de ahí sacaron la trama de la obra. Sí, no, digo, finalmente me desgastó. Pero bueno, yo creo que era reglamentario Comentarla, amén de los pasteles de carne. Se me hace que hay más... digo, en mi caso, ¿no? Quizá igual el tuyo. Hay cosas más desagradables, no por el tema, sino por lo que vimos. Digo, a lo mejor muy pesada para nosotros, ¿no? Digo, que tiene premios y tiene, y obviamente es buena, o sea, nos está rebasando a nosotros, ¿no? Pero pues ni modo, así es esto, ¿no? Adelante, maestro. 1999, Ravenous. Uh-huh. Rankeada con un 43.78. No, la desconozco, exacto. En un remoto puesto militar del siglo XIX, el capitán John Boyd y su regimiento se embarcan en una misión de rescate que toma un giro oscuro cuando son emboscados por un sádico caníbal. Esta película fue dirigida por Antonia Baird y fue protagonizada por Guy Pearce, Robert Carlyle, David Arquette y Jeremy Davis. Muy divertida película, muy muy buena película. Mami, ¿sí? Cómo divertida. Está de la chingada. Regresa, ¿cómo se llaman monotros? ¿Cómo se llaman los personajes? Bueno, los personajes ni cuenta. El que es el héroe, uh-huh, o sea, el que regresa chidote. Sí, Guy Pearce, el que la hace. Y resulta que él y un destacamento se quedan varados, se quedan ahí de la chingada y encuentran otro sobreviviente, el cual les dice de que pues para poder sobrevivir tuvieron que recorrer al canibalismo y pues aquí sí se aplicó la ley del más fuerte. Y él es básicamente el único sobreviviente y que pues está triste, arrepentido, no sé qué. Él tiene un nombre así como de nativo americano, ¿eh? Y es un personaje obviamente muy misterioso. Conforme avanza la trama te empiezas a dar cuenta que no es un heroico superviviente como él lo presumió, sino que es un chingado depredador el güey, que uh-huh, mataba a sus amigos para devorarlos porque se entera de la leyenda del Wendigo. Fíjate, era el coronel Ives. ¿Ives? Y el capitán John Boyd, que era el de Guy Pearce. John Boyd es el que regresa como héroe. El héroe. Sí. ¿Y el otro? El malo era el coronel Ives. No. Sí, lo estoy leyendo, güey. No, hay otro mono. El caníbal se llamaba diferente. Como Cowboy o... Ah, bueno, total. Y haz de cuenta que él revela o van atando cabos de que a través de la del mito del Wendigo, resulta que a través de devorar a otra persona adquieres con él toda su fuerza, su bravura y su conocimiento, su experiencia. Y comienza la película con una frase de Mark Twain, que a su vez es de Friedrich Nietzsche, maestro, que dice que tenga cuidado el que se encarga de enfrentar a los monstruos o el que es cazador de monstruos, porque corre el riesgo de convertirse en uno. Ándale, ese es que es el mismo nombre, es Coronel Ives y también es Colhoun. Órale. Pues ese güey, pues el güey ese que se los tragaba. Y resulta de que él se enferma por esa ansia de poder y de conocer más y de tener más experiencia y más fuerza a través de devorarlos. Y cuando por fin entiende el último sobreviviente que esto va a ser a matar o a morir, que aquí se lo va a tener que comer o se lo van a comer a él, entiendes por qué regresó como héroe. Es decir, se lo comió la chingada el güey. Esa película la quiero puntualizar mucho porque ya he celebrado mucho mi afición por la colección de los monstruos del bolsillo. Claro. En el capítulo del Baúl del Friki parte 2, no sé por qué no conté que una de las más fuertes anclas fue precisamente el Wendigo y fue precisamente que era caníbal. Saqué la tarjeta de la cajita, de la primer cajita que yo compré. Saqué la figura, la vi, me pareció muy bien hecha. Era el duende Hobgoblin. Y aunque me pareció bien hecha el monito, pues el personaje se me hizo pinchón. Salen las tarjetas y una a una las fui. Era Frankenstein, el acetato. Era el farfullo, que se me hizo perrote, que es el Jabberwocky. Era el propio duende Hobgoblin. Y que sale el Wendigo. Era un monstruo antropomorfo, musculoso, con los hombros peludos, con unos cuernos retorcidos como carnero, unos colmillos atroces, gruesos, y una posición, estaba haciendo un bosque rugiendo, y detrás en la tarjeta decía: nacimiento en 1850, hábitat los bosques de Estados Unidos y Canadá, especie humanoide. Ese humanoide se me hizo como que, ay cabrón, medida 3 metros. Ah, estaba perrote. Sí, ah, estaba, cabrón, o sea, no son los 2.20 o como 2 metros del Yeti o del abominable hombre de la nieve. No, este güey eran 3 metros. Y decía en la historia: es un caníbal de apetito voraz. Persigue a todos los que se adentran en el bosque y los hace pensar que musitan su nombre o susurrándoles los atrae a él para que se pierdan y ahí devorarlos. Anda, cabrón, eso se me hizo de que era un chimonstruo perrote. Antes de Google, yo lo busqué en la enciclopedia Espacio Universal. Enciclopedia. Wendigo, Wendigo, Wendigo, Wendigo. Y se aparece. Y apareció la historia que es de esa película. Entonces, que había un grupo de personajuchos americanos, como se dice, aborígenes o nativos americanos naturales, que habían practicado el canibalismo, y todo se centraba en esa creencia que tenían en Wendigo. Y describen cómo hubo algunos soldados que también adoptaron ese tipo de costumbres, y es la trama de la película. Entonces fue maravilloso ya después cuando vi la película, ya no supe nada de este personaje. Yo pensé que pues era una adaptación, eran unos monitos, agarraron lo que pudieron, y no. Ya después, en Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron, que siempre he querido ese libro, venía el Wendigo. Y desde que lo vi en la contraportada decía: desde el hombre lobo hasta el temible Wendigo. Y dije: no mames. Y sí, es de los que más me gustan, y esa película me gusta precisamente por eso. Y es todo lo que tengo que decir al respecto. Fíjate que platicaba un poquito de esa película. No, Forrest. Ahora que leí un poquito, que me dediqué a hacer la tarea y leí un poquito de esa película, viene la historia de que exactamente habían unos nativos que en la fiebre del oro del 49, ellos decían, iban a los pueblos y les decían: sabes que nosotros sabemos dónde puedes conseguir el oro. Entonces llevaban a las personas a los grupos de mineros que se suponían que iban hambriados de oro, y estos saciaban su hambre con ellos. Es todo. Sí. De hecho, los aztecas devoraban a los guerreros más bravos, los comían para que se quedara con ellos su fuerza y fiereza en la batalla, y los cocinaban en un plato que se llama pozole. Por cierto, provecho. Sí, sí. O sea, el pozole era la manera que cocinábamos a los enemigos que ellos en batalla. Qué bole. Sí, porque se suponía que agarrabas todas sus virtudes, memorias, sí, y poderío. Así que la próxima vez que se coman un pozole, están agarrando toda la experiencia del puerco. Provecho. Es correcto. Bien. Pues lo que sea. El que sigue. El pollito. No, pues va a ir, esta era tuya. Sí, sí, no, está bien. Ah, de veras. Me aterraste, cabrón. Me aterré doble, mate carita. Pues es que ya me quemaron el cartucho de veras porque yo iba sobre esa. Se notó. Pero, sí, vea, me voy a sacar de la manga. ¡Shua! ¡Estoy combo! En 2008, el perfume. Maestro. De candelas. El perfume, resulta que es el tipo, no me pregunten el nombre, porque repito que me la estoy sacando de la manga. Jean Paul. Bueno, Jean Paul Montes de Oca. Chécalo, Alfred. Coacheame, güey. Coacheame. Coacheame, güey. No es lo mismo que. Pues resulta que este individuo tiene una extraordinaria capacidad en el olfato tipo perro. Y cuando se acerca a una de las muchachas que más se le hacía chiquitota, resulta que ella tiene un olor particularmente agradable. Entonces él no lo olvida. Está medio maníaco el güey, o sea, no es una persona normal. Y él mismo no tiene una esencia personal. Y eso le impide ser atractivo. Jean-Baptiste Grenouille. Grenouille, es cierto. Bien, muchas gracias, capitán. Y él está desesperado porque no puede formar un lazo íntimo con las personas, puesto que carece de un aroma. Esto lo lleva a desesperarse un poco, a tomar por la fuerza a la mujer. No mide la fuerza con la que tapa la boca y la asfixia. Y nota que inmediatamente después de la muerte emite un aroma divino, el cual lo aspira hasta que este desaparece. Eventualmente ahí pasan dos o tres cosillas, ¿verdad? Primero se va a chambear como de mensajero, llega con un viejito que él hace perfumes, celebra el buen gusto que tiene, la impresionante habilidad para captar olfatos, y el que fuera otrora famoso por sus fragancias, con la ayuda de este joven desarrollan nuevos, le maquila los perfumes, sí, ¿verdad? Desarrolla nuevos perfumes, cabrón. Y luego él a cambio le da los secretos de los perfumes que más gustan. Entonces resulta que son 12 fragancias en total, con todas sus ramificaciones, y falta una treceava que es la irresistible y la perfecta. Él se obsesiona por encontrarla y pues eventualmente se empieza a hacer un pinche asesino serial, y cada cadáver de las mujeres bellas, ay, que por cierto la del último sí está flaca pero chiquitota, que era la que más quería, con la que más batalló. Entonces, primero empieza porque él tiene oficio de talabartero de, ¿cómo se llaman los que? De curtidor. Él es curtidor. Entonces, primero trata de macerar los cuerpos con calor, como es lo típico, y resulta que así pierde el olor. Pero cuando los embalsama primero, o sea, les pone óleos y después los embalsama en frío, puede perpetuar esa fragancia y poco a poco desarrolla el perfume perfecto, que es increíblemente atractivo. Ya cuando lo están juzgando en medio de una gran plaza, para esto es los 1800 en Francia. Claro. Y resulta que él deja a propósito caer un trapo empapado. Un pañuelo. Sí. Y se arma una mega orgía. Todos contra todos. Literalmente todos contra todos, pero multitudinaria. Entonces, alrededor de lo que iba a ser su cadalso, pues se hace una gigantesca orgía y él contempla su obra. Y escapa con una elegancia, sí, tremenda. Tranquilamente se va. Y a la mañana siguiente, pues todos empiezan a tapar las partes pudiendas. Por cierto, una de las extras que anda en la bola es preciosa, ¿eh? ¿Cómo la desperdiciaron, cabrón? Sí, notable. Se ve así un segundo, ¿eh? La escena de esa. Del bacanal. Sí, de esa bacanal. la de la figura eclesiástica que está ahí, es como una especie de papa, no sé qué sea. O algún clérigo importantísimo y dándose como con todo. Como el juez. Sí, exactamente. Sí, porque el clérigo sí le entra todo. Y ya ves que el juez le toca a la muchachita, o el juez, o el jurado, no sé. De los importantes. De los chidotes, ya ves que le toca a la muchachita, está de buenas teclas. Sí. Y él hasta tiene la cara de sorpresa, como que ¿a poco se me va a hacer? Y pues sí, cabrón. ¿Sabes qué? A mí se me hace impecable esa escena orgiástica. Sí. Primero, el vestuario que asimilas como de mojigato, ¿verdad? Sí, sí, o sea, los ves ahí todos faldillones, harapientos, y dices, estos güeyes no cochan. Y cómo se empiezan a desnudar con desesperación, pero sin llegar al pinche desmadre. Sí, sí. Así como en gusto, cabrón. Sí, elegante, elegante. Sí. Uh-huh. Y el cómo están bien cuidadas las escenas, que son lo suficientemente explícitas para que sea obvio la orgía, pero sin que sea una parte porno, ¿no? Y ahí los dejos de que te dan a entender que es todos contra todos, porque ahí hay muchachas con muchachas y nada más, ¿verdad? Entonces, sí, está. Es un nudo de brazos y piernas y torsos. De repente me recuerda a ciertas imágenes del fotógrafo Tunic. Y ves que de repente amalgama los desnudos y tiene ese dejo, ¿no? Sensacional. Pero digo, independientemente de eso, el personaje, su perfil, de cómo se va presentando desde que nace, porque acuérdate que nace en un mercado y cae del útero de su mamá entre unos pescados y ratas, y es donde empieza, en teoría, no a percibir es donde tener esa habilidad. Exactamente. Y ya cuando regresa a esos barrios bajos, a arrabales, el arrabal, que se vacía ese divino, esa divina esencia que tiene guardada en un frasquito, se la vacía toda encima. Y se lo comen. Ya mágicamente todos estos marginales van desesperados hacia él y simplemente lo devoran. Lo devoran con esa hambre, con esa celeridad, que ya ves que como frase final dice que les dio una felicidad que ellos no conocían. Así esa es. Felicidad de poder alcanzar algo que les gustó tanto y poderlo devorar, o sea, poderlo hacer propio, tenerlo. Y se lo comen a la chingada y pues, se acaba el frasquito, la última gota, se ve cómo resbala y se pierden en la nada. Excelente película. Sí, excelente. ¿Sí? Chelo, la que me coachó, me dijo, pues la de perfume, pendejo. Te echó señas de tercera, ¿verdad? Sí. Sí, al que no la haya visto, pues se la está perdiendo, ¿verdad? Mm. Avente. Bueno, regresamos con el director Wes Craven. Con una de las películas que realmente no tiene mucho impacto, es el de People Under the Stairs, o Las Personas Detrás de las Paredes. No sé si recuerdan esta película. La gente detrás de las paredes. Te comiste la del perfume, ya. ¿Esto qué? No, realmente. Me comí el del perfume. Entonces, aquí estamos platicando de que en sí la escena básica o lo que vale la pena de esta película es exactamente donde un par de ladrones entran a esta casa, donde descubren una familia nada funcional, la madre completamente loca, histérica. Típico. Sí, clásica película de terror. Así las dejamos nosotros, güey. No está muy lejos de la realidad. Es que me acordé del chiste de ¿quieres que enloquezca a tu madre? Sí, sí, que rascaba las cortinas. Para Rups. Ok, continuamos. Donde de este matrimonio la hija se encargaba de alimentar lo que venía siendo un, probablemente su hermano, una mascota humana que tenían ahí. Y por debajo o en medio de las paredes o abajo de las escaleras había cientos de personas que para poder sobrevivir se alimentaban de sí mismos. Y no lo marca tanto, pero la presencia de estas personas, se veían que tenían, temblaban, presentaban algunas anomalías que, haciendo mi tarea, descubrí que es una enfermedad real que se llama Kuru, que es exactamente, viene a raíz de comer tejido en descomposición, específicamente cerebral. Entonces nos damos cuenta que muchas de las escenas que nos mostraban ahí sí están basadas en cosas reales, a pesar de que muchas de las veces no ponemos atención a todos estos hechos. cuando les están dando de comer, se ven muchos de los... de la forma como ellos devoran las partes de los humanos. Y sí se ve bastante grotesco. Ojo, esta película yo la vi como cuando tenía 13 años. Entonces si ahorita la ven, se van a reír por los cortes. De hecho, ahora que me acordé, la busqué en YouTube y vi el trailer. Y sí, en aquel entonces me dio mucho miedo. Ahorita las escenas donde se desliza las escaleras, se cierran todas las puertas mecánicas, pues sí, es bastante gracioso y simpático. No les recomiendo ver esas cosas porque literal ustedes mismos van a patear su casa de muñecas. ¿Gima? Desmitificarlas. A veces hay que ser muy cautos en eso, ¿verdad? Es como la que le platiqué hace ya algunas bastantes semanas que platicamos con Jorge, de la de Viaje Fantástico, ¿te acuerdas? Que un día me la encontré ahí en un botadero y dije, véngase, y dije, bueno, la voy a ver, güey, porque pues eras de aquella niñez no muy lejana. Y dije, bueno, la voy a desmitificar, güey, me voy a agüitar. Pero te tienes que ubicar, güey, qué es lo que vas a ver. Y aún así, que es de los 60s, pues sigue siendo, se ve padre, se sigue viendo padre. A lo mejor es más el cariño que le tienes que lo que realmente quieres ver, que está no tan bien hecha. Es valor de la nostalgia. Exactamente. Pero sí hay películas que dices, chingo, ¿y para qué la volví a ver, güey? Sí, exactamente. Ahí lo hubiera dejado guardadita, ¿no? Y yo mismo pateé mi casa de muñecas. Bien. Perdón. No, te iba a comentar que lo curioso de muchas de esas películas, por ejemplo, y tenemos que retomarla, es por ejemplo Star Wars. Son películas que no envejecen. No, está en el... Y hay muchísimas que a pesar de que tengan años, o sea, las ves una vez y ya no es necesario volverlas a mover porque exactamente destrozas todo. Sí, sí, sí, hay películas que ahí tienes que dejar, ¿no? Sin llorar. Bien, rápidamente, para acelerar esto, esta es una breve mención. Solamente es una etapa dentro de la película lo que habla de canibalismo, pero pues tengo que mencionarla con cierto gusto malsano. Saludos, Liliana. 2009, la película The Road, El Camino. Aquella película donde padre e hijo tratan de subir contra todos y contra todo en aquel mundo post-apocalíptico. Está terrible, ¿no? Es tremenda. Es donde sale... ¿Cómo se llama? Aragorn, ¿verdad? Sí, Aragorn. Viggo Mortensen. Ese güey, sí. Y y está tremenda, ¿no? Y digo, durante un proceso de ese andar por ese, pues por el camino, donde ellos están buscando la costa, tienen que topearse contra gente que come gente, ¿verdad? Terrible de un final escandaloso, de esos finales que no le gustan a Liliana. Pero bueno, no es tan un tema caníbal, pero pues ahí sale poquito, ¿no? Adelante. ¿Estás dormido, Canelas? No, no. Aunque el 2.0 haya mencionado El Silencio de los Inocentes, tengo que mencionar una serie que toma la trama de una manera diferente, y es la de Hannibal. La serie, que estuvo 3 temporadas, corrió del 2013 al 2015, por cierto la pueden ver ahí en Netflix, las 2 primeras temporadas, está rankeada con un 88-93. O sea, fue muy bien recibida la serie. Aún y a pesar de que en su tercera temporada desvarió. Y se perdió por completo. Sí, se perdió y pues ya le costó mucho trabajo volver a retomar el rating. Tan así que pues le valió la cancelación. Uh-huh. Ya después quisieron retomar y dicen, no, para la cuarta temporada va a ser este. No, ya mamaste. Uh-huh. Pero las 2 primeras temporadas son muy, muy buenas. Y sobre todo la primera. Y es una serie donde explora la temprana relación entre el renombrado psiquiatra Aníbal Lecter y su paciente. Uh-huh. Un perfilador criminal del FBI joven que es perseguido por su habilidad de empatizar con los asesinos en serie. Protagonizada por Hugh Dancy, Matt Mikkelsen y Lawrence Fishburne. Es una completa y total reimaginación de la obra precisamente de El Silencio de los Inocentes, de Dragón Rojo, de Hannibal, y los pone en un contexto moderno y cambiando ciertas situaciones, ¿no? Muy, muy buena película. Tiene un dejo de gore. Tiene un realismo muy, muy impactante. A Gima esa serie le gustaría desde el punto de vista fotográfico, cinematográfico. Uh-huh. Es el contraste, los colores que emplea, toda la parte donde en este caso el perfilador, se me fue ahorita el nombre, se imagina cómo se recrean las escenas. y va siguiendo la escena hasta que da con la forma en que sucedieron los hechos. Mm. Es padrísimo, es un viajezote mal plan. Y tiene una simbología tremenda toda la serie. Entonces, sí la tengo que nombrar como algo aparte de las películas, porque... Está muchísimo mejor lograda. Integra, ¿no? Sí, ¿perdón? Se puede integrar perfectamente. Sí, no, y además retoma los mismos elementos y los recombina de una forma diferente. Entonces, sí, está muy, muy, muy padre la serie. Y ahorita, de hecho, lo platicábamos que muchas de las series están muchísimo mejor que muchas películas, porque exactamente ya en la serie ya no tiene nada que... Ya es una reinventiva. Donde ya puedes mejorar el producto que ya está creado. Y ahorita platicábamos de series como Arrow, Daredevil y todas ellas, donde la serie impacta y tiene muchísimo mayor peso que la película en sí. Will Graham era el personaje. Entonces, si no la han visto, se la recomiendo bastante. La primera y la segunda temporada están muy, muy, muy buenas. Les digo, la tercera no es mala. En sí no es mala, pero sí se perdieron de la idea original. Exactamente. Entonces, cuando se dieron cuenta de que ya estaban reimaginándose ellos solos y se habían separado por completo del material original, fue cuando pues la serie se cayó. Pero se la recomiendo bastante. ¿Dónde estoy, Co? Es la última vuelta, alcanzamos sí, otra. No, es la última vuelta. Bueno, ahí va, voy a hacer uno de mis conocidísimos Estoy Como. Para que no se quedaran en el tintero, traía yo la del South Park. Ah, buenísima. Tiene dos de canibalismo, pero la que yo, bueno, a lo mejor más, no los he visto todos, pero la que yo quería mencionar es cuando Cartman le hace comer a sus papás en Chile al bully de octavo grado. Ay, ese capítulo sí. Es muy bueno, porque haz de cuenta, este güey lo estafa. Le vende pelo púbico porque le dice, tú ya quieres ser grande, ¿no? Y este güey andaba paseándose su pinche triciclillo, ¿no? Tengo y te lo vendo en $10, creo, ¿verdad? Y llega a presumir de que ya tengo pelos púbicos. Ah, chingoneta, a ver, y pues saca los pelillos. No, pendejo, pero esos no se compran, esos te crecen. Y se encabrona y va por su devolución del dinero, lo mandan a la chingada. Y como está murrillo, lo vuelven a novatear y lo vuelven a chingar con otra lana. Y luego ya cuando se da cuenta que le hicieron, irónicamente un combo, trata de hacer algo ingenioso porque este güey es manipulador y es bien cabrón el pinche Cartman. Si fuéramos de South Park, yo sería el Cartman. Y hace un plan medianamente elaborado y lo único que saca es que lo vuelvan a chingar. Porque le dice el del octavo grado que vaya, Scott, no sé qué se llamaba, que vaya a California, que allá hay feria del vello púbico y que ese puñito de pelos púbicos que trae allá vale una lana. Y ahí va este pendejo 100 kilómetros para darse cuenta que fue una estafa y se regresa caminando. Y hace una rabieta impresionante. Es la peor que ha hecho el güey. Y se pone, hace un plan, pero muy elaborado, que finaliza con el asesinato de los padres. Después los cocina, los prepara en chile y se los da de comer. Y cuando el abusón cree que gana, al final le dice: no, güey, no ganaste nada, lo que te estás comiendo tus papás, hijo de la chingada. Y se lo dice de una manera tan irónica. Y todos se quedan como que: ay, hijo de la chingada, este pinche tamaniaco. Y tiene un éxodo cuando se topa a Bart Simpson, que en South Park se llama Bart Simpleson, que le dice: ¿qué es lo peor que has hecho? Y le dice el bar: yo soy muy malo, una vez puse Skinner a peste en la misma escuela. ¿Y tú? No, dijo, yo a mi bully de octavo grado hice que se comiera a los cadáveres de sus padres cocinados en chili. Y el bar se queda así como que ay, güey. Y esa traía la de Delicatessen. Ah, sí, el marronito. Película noventera muy buena del pinche carnicero de la esquina que atraía. Ay, necesito ayuda y se los chingaban. Pero quiero finalizar a propósito de la de Delicatessen. Un saludote para Mastodon Massacration, que fue el que resucitó esa película y es escucha nuestro. Ahí trabaja en el Hotel Queco. Y quiero finalizar con una leyenda urbana de aquí del rancho, que seguramente muchos de los que nos escuchan van a tener su homólogo en sus ciudades. Aquí en la calle de las Alamedas, que se llama Francisco Sarabia, esquina con una de las calles principales del centro de la ciudad, que se llama Hidalgo, hay ahora un despacho de abogados, que es de abogánster, literal. ¿Sí sabes cuál? Ahí con, sí, ahí pues con los Sí, ándale. Pero les va re bien, tiene un montón de caros chocolates, pero perrotes. Pero bueno. Entonces, con estos individuos, muchos años atrás era una carnicería. Y cerró sus puertas por causa de este mito o leyenda urbana que les voy a contar. Con ellos trabajaba un enano. Y era curioso. Hola, de que el enanito. De que el enanito. Gima, tienes que apagar el micrófono. ¡Ah, hijo de la jijurria! Gracias. Por eso no te oías. Saludos. Era el que les ayudaba ahí, le ponían su rejita de esas de pues de la misma carne de plástico, sí, para sí, que se subiera y ahí estuviera el güey cortando. Pues sí, o sea, las cosas. Era el ilustre encargado de las cosas sin importancia, pero por lo menos trabajaba. El IBM. Sí, y claro, resulta que desaparece el enano. Uño, Oscar. Saludos. Saludos, Oscar. Desaparece el enano y le preguntan al carnicero que dónde quedó el enanito, y dice que pues se empezó a hacer más chiquito hasta que se desapareció. El carnicero dice que el pinche enanillo les robó una lana. Y se peló. Incluso fue parte del escándalo fingido por parte de los dueños de la carnicería de que se les había robado una considerable cantidad de dinero un fin de semana y ya nunca lo vieron. Todo parecía marchar normal hasta que uno de los vecinos, que era un cliente asiduo de esa carnicería, encuentra en la carne molida un hueso. Ya le extraña el tamaño y la densidad de ese pequeño hueso. Y pues sabe que desde luego no pertenece a un bóvido. Boido. Bovino. A una pinche vaca. Un buey cualquiera. Sí. Y cuando le hacen los análisis, pues él decide investigar un poco más porque le resulta bastante extraño. Y por fin el resultado de los análisis periciales resulta que es una parte del hueso del dedo meñique. Y desde luego es de un ser humano. Entonces, por el tamaño tan pequeño, como el de un niño, pero la dura calcificación, no había dudas que pertenecía al enano. Se hace un escándalo tremendo, se publica en los periódicos y toda la gente de la ciudad rápidamente se entera de que hubo muchas personas que a lo largo de un par de días estuvieron consumiendo carne humana y que en realidad lo habían desaparecido porque el enano sin querer había descubierto al patrón echando pata con una de las vecinas que era casada. Qué raro. Y en el furor por la desesperación que no escapara, se lo chingaron y luego lo mataron. Despacito. No, no es cierto. Se lo mataron y para poder desaparecer el cuerpo, poco a poco lo iba moliendo y lo vendía como parte de la carne molida previamente mezclada con algo de la vaca. Picadillo. Esa historia fue muy contada. A mí, francamente, me daba mello. Nosotros veíamos ahí exactamente. Ni pasabas enfrente por ahí, ¿verdad? A mí ya no me tocó conscientemente la carnicería. O sea, uh-huh, ya yo no recuerdo que estuviera la carnicería, pero estaba el local solo. Y a raíz de eso fue que lo cerraron por todo el escandalote que se hizo del enano, claro, que nos comimos todos. Un cachito. Adelante, sea, 2.0. Bueno, vamos a tener que recurrir al estoico combo para mencionar un libro de una famosa escritora, Anne Rice, que ella se basó prácticamente toda su carrera en historias de terror, que con libros famosos como Entrevista al Vampiro y Lestat, El Príncipe de las Tinieblas, y en donde habla un poquito del canibalismo, pues es en La Reina de los Condenados. Pasamos con las rapiditas, la que sigue. Bien. El otro es una historia verídica, así como empezamos con Lord Tuétanos, del caníbal de la Guerrero. Muchos lo habrán escuchado. Ya, me tocó verlo en La Historia Detrás del Mito, en TV Azteca. ¿Qué? La Historia Detrás del Mito. La Historia Detrás del Mito. ¿Es un programa? No sé qué es eso. Es un programa para relleno. Tú no te preocupes. Para muggles. No te pierdes de nada. De rellenar. Es de mugglevisión. No creas, sí me chuté un par. Pero lo padre es que pasaron las escenas, las fotografías, y pues para narrárselas un poquito, encuentran el tronco de la pareja amorosa de esta persona en un armario, otras partes dentro del refrigerador, embaladas y todas listas para consumo, y lo más perturbador fue un trozo de antebrazo ahí recién frito, listo para el consumo. Así literal se los paso. Y la muchachita sí era de esos tristes casos de esos que ya estaban entrando al treintón madurón y sentía que nadie la quería. Me estaba de pendeja haciéndole caso a este que era poeta, según él. Exactamente, el poeta de la Guerrero, así se conoce. Y tenga usted. Y ahora, una que no es este mito urbano, esto es real. Donde la tribu conocida como los Chichime fueron uno de los primeros pueblos indígenas que encontraron que realmente se comían a sus enemigos, donde ellos creían que las almas y los cuerpos de sus enemigos alimentaban, exactamente como decíamos, sus debilidades para hacerlos más fuertes, más más les poderosos. Daba fertilidad, les mejoraba las cosechas, prácticamente un cuerpo, te comías un cuerpo y hacía de todo. Haz de cuenta como el paracetamol. Lo curioso de todo esto es que dicho pueblo indígena, los Chichime, son exactamente de las montañas de Durango. Durango. Tenemos un madres. Pueblo caníbal aquí en nuestra entidad. Que se presume caníbal, sí. Así es. Así es. ¿Jima? Totalmente cierto. En algunas recorridos de... por nuestro estrado, cuando todavía podíamos, recorrerlo sin ningún tipo de estrés, y donde había estrés hasta nos invitaban a comer, sí nos platicaron de esas pues de esas historias, ¿no? De donde se presumía el canibalismo. Jamás tuvimos la oportunidad de llegar al punto donde estaban sus instalaciones o los vestigios de sus instalaciones. Pero sí, sí es bien conocido que los jijimes pues comían carne humana. Así entonces, es, les gustaba. Digo, y es bastante, bastante probable, ¿no? Aquí entre la inhóspita tierra duranguense, en algunas partes, pues no te deja de otra, ¿no? Uh-huh. Notable, sobresaliente. Bien, pues ya para terminar, ¿verdad, Jorge? No es tan tarde, güey. Vamos una hora. No, una hora vamos bien, vamos ya. Bien. De hecho, estamos perros, güey. Sí. Yo creo que ha sido el mejor horario de este año, ¿no? Sí. Es que somos menos. Año 2015, en el corazón del mar. Película que yo creo que nadie vio, nada más que yo. No. ¿Ya la viste? No, todavía no. Pero no las pude ver. In the Heart of the Sea. Es, nuevamente, les platico la historia donde el maestro Herman Melville va a visitar al último sobreviviente del navío Essex. Le da una lana a cambio de que le cuente su historia. Sí. La adaptación. Y este señor, a cambio de, digo, de vaciar su corazón, porque sí, digo, aparte que es un ebrio consuetudinario, pues nunca ha contado la historia a nadie, y pues a cambio de un billete ahí, y su esposa, la presión de que, oye, pues necesitamos la lana, pues suelta la sopa, ¿no? Donde Thor es el primer oficial del navío Essex, y compite de manera encarnizada contra su capitán, que es el señor Pollard, de billetes, hijo de papi, sin ninguna experiencia, y lo coloca nada más por cuestiones de política, ¿no? Y digo, ocurre la historia donde, después de meses y meses de no encontrar ballenas, llegan al Ecuador. Ahí platican en una especie de semitaberna con un capitán español, y donde les cuenta que una ballena blanca destruyó su navío y mató a no sé cuántos de su tripulación. Obviamente se burlan de él, pero sí le hacen caso, que más allá de miles de millas más adelante hay bancos enormes, ¿no? de cachalotes, para sacarles el codiciado aceite de su cabeza, ¿no? Entonces, ya sabía. O sea, ni por la hora respetan esos cabrones, ¿verdad? Fue tuitando. Sí, no, bueno, algo se había imaginado. Estoy costaba. Sí, está dormitando. Sí. Está en modo de espera. Está imaginando la sperm whale. Spermatoceti. Y ciertamente van en busca de estos preciosos animales. Y durante la cacería, donde efectivamente los encuentran, aparece este cachalote albino y destruye el Essex. Deja los barcos, las pangas balleneras, las deja prácticamente intactas. El barco ciertamente queda totalmente deshecho, y es donde viene esta pues un calvario a la deriva, ¿no? Para estos marineros que sobreviven, y durante todo este andar por aquellos vastos mares, de las tres lanchas una desaparece, se pierde, sobreviven dos, llegan a un pedazo de tierra, donde no hay más que huevecillos de aves y contados. Hay unos que deciden quedarse, como unos 3 se quedan, no recuerdo cuántos, y los demás se vuelven a hacer a la mar para buscar llegar a la costa. Y durante este proceso, después de visitar tierra, es donde empieza las escenas de canibalismo, donde no hay nada que comer, o sea, ya no hay nada que comer, no pueden pescar, no hay agua, y pues empiezan a hacer como que la ronda, ¿no? Un volado a ver quién se sacrifica, ¿no? Yo creo, me acuerdo, el primero que se sacrifica, incluso hacen el juego de las varitas, a ver, la que tenga más chiquita, como siempre pierde, ¿verdad? Entonces... No, pues yo gano, sobres, entonces, ay, Moby Dick, no. Yo le llamo la bestia. El cachalote. El Kraken. Release the Kraken. Entonces, incluso el primo del Capitán Pollard, a pesar de que no le toca perder, se sacrifica él mismo, le da un pistoletazo, y se lo empiezan a comer. Digo, con gran asco al principio, algunos, es igual que lo de los Andes, ¿no? Por necesidad, empiezan a hacer canibalismo hasta que, digo, finalmente. Logran salvarse y ya después viene el epílogo, ¿no?, de esta historia. Pero sí, durante ese proceso angustioso de estar a la deriva por semanas y semanas con un sol implacable, y pues cero comida, maestro, pues no hay de otra, ¿no? El instinto de supervivencia está por encima de cualquier cosa y pues bueno, ¿no? Es un ejemplo más del canibalismo. En el cine, adelante, Lord Tatanus. Nada más una punta en la de Moby Dick. En la propia novela de Herman Melville, en la verdadera, maestro, sí hay caníbales. Los arponeros, los principales, los que bañan con su sangre el arpón con el que él quería matar a la ballena, eran Texteco, que era el, claro, el indio, que el marcado, perrote, ¿no? Sí. El tatuado, imponente, era este Quequej, pues el que empieza el viaje con Ismael. Y el otro era Dagó, que hasta se conocían por parte de unas tribus, y los dos eran caníbales, incluso a lo largo del libro. Me encanta, a mí es de mis favoritos. Sensacional. Le cuenta cómo... Ah, sí, una vez también los madreamos. No, no, no, los debemos de haber comido, pero... Pues tampoco teníamos mucha hambre, pero... pues ya estaban ahí, pues no nos chingamos. Nada. O sea, casi por diversión se los comían. Entonces, Quequej y Dagó sí eran caníbales. Por convivir. Sí, incluso, sí, casual, ¿verdad? Casual comiendo. Sin ser del universo de Moby Dick, pero sí de la mano con lo que dijiste que eran naturales caníbales. También dejé por ahí pasar aquellas películas mexicanas. Robinson Crusoe. Exactamente. Sí, también yo la dejé pasar. De viernes, ¿verdad? Pero ya como quiera las mencionamos, ¿no? Adelante, Lord Tatanus. Bueno, no puedo dejar pasar la temporada, que es la quinta temporada de The Walking Dead, con Terminus, Walking que precisamente Dead. Son sobrevivientes que atraen a otros sobrevivientes para chingárselos. Así, tal cual. Pastel de carne. Y pastel. Que le comen la pierna. Al negro. Sí. Y ya cuando se la están curando, le dice: estoy infectada. Pues cuando estar en el negro, ¿verdad? Sí, ya. Y ya le ven el mordidón. Hijo de la chila. Ahí sí están queriendo vomitar y todo. Que por cierto, los matan bien gacho. Sí, ahí es cuando yo empiezo a ver que ya el chirri ya está maníaco. Sí. ¿Y por qué con tantas añanas que no quiero gastar balas? Sí. Toma la barbón, güey. Sí, tómala, güey. Sí, empieza a subir de nivel, ¿no? Sí. Y bastante bien hecho, incluso bien, sí, cabrón, bien producido, sí, bien trabajado. Bueno, pues por último tengo que mencionar la película de Eli Roth que salió en el 2013 de Green Inferno. Que le fue... Ya ves, tú también hiciste combo. Sí, pues sí, ya. Perran, cabrón. Le fue brutalmente mal, tanto en crítica por los críticos o por los fans. Está rankeada con un 35-32. Un grupo de estudiantes viaja a la Amazonia para salvar la selva y descubren que no están solos y que ninguna buena acción queda sin castigo. ¿La viste? Sí, la vi. ¿Qué tal? Es como un remake mal hecho de Holocausto Caníbal, güey. Mal hecho, no hay tanta sangre. No, lo que pasa es que... No. ¿Visión censurada? Versión censurada. No. O sea, trae la idea, haz de cuenta que quieren hacer. Yo pensé que se veía así como porno asiática. Que no he visto. Sí, no, por supuesto. Sí, quiere hacer como una versión actualizada, como de Holocausto Caníbal, nada más que si la parte del video, todos llegando directo y se lo chingan. Pero, no, güey. No aplica. ¿Sabes qué le pasa? Es como las de Rob Zombie que hizo de las últimas de Halloween. O la de las Brujas de Salem que también hizo, que de repente se pasa del demasiado al artístico, güey. Sí, y dices, queda un churro. Cabrón, sí. Oye, no. ¿Cuál era la que estaba inspirada en las cabecitas de los... británicos que encontraron? van a la Amazonia y se pierden a la chingada. ¿Cómo se llaman los caníbales de ahí de la Amazonas? Los pues jíbaros. Muchos. Los jíbaros, que pero esos reducen cabezas. Esos, pero sí son del Amazonas, ¿verdad? Sí. Ay, me acordé de los otros, pero no quiero hacer memoria porque voy a perder tiempo. Nota mental, no espantar al... No, no focus, focus, focus, focus, focus. Bueno, total, se pierden los pinches británicos y ya, pues, mandan expediciones, no los encuentran, se los lleva a la chingada. Y ya cuando andan sus familiares ahí viendo qué pedo, un año después, mira, Mexican Couriers, que no son mexicanos, ¿verdad? Y agarran las pinches cabecitas reducidas y ¡ah, cabrón! Les ven carita se conocida con sus parientes. Y hay una película de eso. Sí. Que se botanían el cuerpillo y redujeron las cabezas y encima la vendieron como recuerditos, pero pues ya. Así es. ¿Quién sabe cuál sería? Pues bueno, este ha sido nuestro recorrido por los caníbales. Obviamente, pues sí, hay de madre películas de caníbales. El problema está en encontrar películas que sean realmente trascendentes en el género, porque clones hay a lo estúpido de esto. Por ejemplo, simplemente de Holocausto Caníbal, tranquilamente, yo creo que cuando estuvieron haciendo sus tareas, se toparon con unas 5 o 6 similares y casi hasta el mismo póster, güey. Yo vi 3 igual. Sí, no, no. Y así, cada una de estas películas que en su momento aportaron algo nuevo, las clonaron. Y hay muchas que nada más usan el término de canibalismo por el morbo de generar el impacto visual de gore, no sí. Porque realmente sea una historia que aporte. Entonces, por eso, pues muchas de esas... Pues, no, la neta, vale la pena mencionarlas. No, estas que estuvimos seleccionando es porque realmente traen una trama, realmente traen un desarrollo y aportan algo. Uh-huh. Entonces, es mi manera muy educada de decir... Si no está la que les gustaba, pues nos vale madre. Lávense las nalgas. No, correcto, no, pero... sí faltó la de Omnívoros. Ah, esta sí, la comentábamos, sí, sí. Jimmy y yo de 2013. Es relativamente buena, muy mucho que ver con la de La Hora Marcada. La Hora Marcada. Es como su ancestro. Está, fíjate que le fue bien en cuanto a la crítica. Tuvo excelente crítica. Esa película yo la tengo. Pero como ya no la puedo meter ni en el combo, pues me aperro y la menciono ahorita. O sea, como cuña, ¿verdad? Como ¿cómo que no? Focus, huevos. Focus. Eso me dicen todas, no. Qué desagradable comentario. Saludos, Chelita. Saludos, Oscar. Saludos, Cheli. Me siento, Chelita. Cabrón. Ay, cabrón. Y bueno, comentarios finales. No, pues ya, ¿qué más? No, ya, güey. No, ya te voy a brincar. No, sí. 2.0, comentarios finales. Un paréntesis, porque aquí estos chicos se están encargando de hacer bullying cada vez que agarro el micrófono y ustedes no ven todo lo que hacen. No. Pues parte de la novatada. No. Entonces, si divago. No, es yo normal, sé que, ¿eh? Yo sí hecho, es normal. Sí. Que me van a crucificar en los comentarios, pero bueno. No. Es no parte de. Sin llorar. Sin llorar, sí. Y bueno, para los que nos gusta todo esto, el morbo y el gore. No aplica tanto para zombies, pero los que tengan por ahí o que tengan memoria de la página de Show No Mercy, era donde pasaban Simón y la de Rotten. Exactamente, Rotten y Show No Mercy nos alimentaron todo ese gore vivo desde la explosión de una granada y cómo se desmembraba el cuerpo. Ogrish también. Cómo aplastaba un tanque a un soldado y al manifestante que le dejó la carilla hueca, así como mascarilla. Y bueno, pues ahí está desde dónde venimos con todo ese salvajismo y perversión, y el morbo, exactamente. Sí. Que muy probablemente si lo vemos ahorita, allá a esta edad, se nos va a hacer bastante grotesco y fuerte, pero en algún momento de nuestra juventud nos dio buenos momentos. Sí, sensacionales, horas y horas de... No mames, güey, mira. Y no cómo explotaba, güey. Sí, y todo. No, tremendo. Adelante. Bien, no. Realmente creo que es un tema un poquito... Digo, para lo que se mencionó aquí, un poquito complicado de hacer aportaciones interesantes, creo que sí lo logramos. Pero ciertamente dije, hay chorros y chorros de películas repetidas. Hay unas que dices, ay, güey, esta ni la conozco, güey. Uh-huh. O sea, como que platicar de algo que nunca viste, güey, como que, ay, güey, pues... Está cabrón. Sí, no. Pero bueno, yo creo que dimos el ancho, sin albur. Yeah. y bueno, ¿no? Adelante, Lord Tetanus. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ok, pues bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Les recordamos, bueno, que si gustan dejarnos comentarios, saludos de la semana, bueno, pues el post de donde normalmente sacamos los saludos está ahí en Facebook, se publica todos los lunes a las 11 de la mañana. Y para vemos que sus acuerden. Críticas los jueves. Sí, sus críticas del episodio los jueves. Se me olvida el tuétano. Sí, nunca se me olvida, está programado para salir ese día. Sí, normalmente luego por ahí nos hicieron un comentario de que, ah, si los comentarios que les dejamos en otras redes no nos los pelan y les llega. Bueno, en términos generales sí los pelamos, pero en términos prácticos, pues la neta no. Porque es que está cabrón porque a veces nos dejan mensajes. Educadamente te voy a leer. Sí. Realmente me vale madre, ¿verdad? Lo que pasa sí. Es que tiene una razón de ser. Luego, hubo una temporada que, por ejemplo, al principio nos dejaban mensajes en Twitter, nos dejaban mensajes en iTunes, nos dejaban mensajes por todos lados. Entonces, la neta, está cabrón estar juntando todos los mensajes. Somos y por populares. Ahí que los pepenamos, o sea, es raro. Sí, que lo, se o sea, sí los vemos, pero para juntarlos con motivo de los saludos, por ejemplo, de la semana, pues sí les hemos pedido que pues nos los hagan llegar precisamente en el post precisamente de los saludos. Para facilitarnos a todos la existencia, ¿verdad? Entonces, nos han sentido, sí los leemos, sí los queremos, sí. Gracias. No, y por ejemplo, ahorita el que nos hicieron el comentario de que en el de soundtrack, en el último, sí. Las canciones tan cantoras y no floridas del 2.0 que le tupieron, del Arthur y del Berna. Entonces leímos el comentario, pero ya lo leímos aquí porque ese realmente no lo vimos. Incluso salió ahorita. Sí, entonces ahorita nuevecito. Ya en medio de la grabación estaba, fresco. Ya había quedado fuera del tiempo de los saludos y todo. Pero sí, sí los leemos. Y sí, nos curamos. Nos echamos bullying. Sí, nos han sentido, sí los sí. Leemos, los queremos. Y bueno, nos pueden seguir directamente en nuestro sitio que es frikipodcast.net. Nos pueden se pueden suscribir en iTunes o en iVoox o escucharnos a través de Stitcher. El programa sale publicado a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. O si están suscritos, bueno, pues como a las 4 de la mañana que ya me dormí y que apenas pude subirlo, ya lo pueden descargar. Ya sé que hay unos desesperados que desde esa hora ya están chingueme, ya está el episodio, y está el episodio, sí, ya está el episodio, cabrones. Entonces, pues bueno. Hasta los veladores nos escuchan. Sí, ya sé. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. Estoy como en ñoños. Poncho de las telas. Y Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Internacional número 1000 con destino a Brasil. Se le ruega a la C, puerta número 9. Vuelo número 1000, destino Brasil. Arrochate cinturones que ya vamos a partir.